Yay, señoras y señores, bienvenidos sean todos a un nuevo y flamante episodio de Kaitsu Ugokada. Déjale, eso sí, déjale, bienvenidos a... ¿Qué capítulo es este? 102, ¿no es cierto? Sí, 102, ya estoy perdido, debo decir que es muy chistoso, como que creo que esto ha sido una de las ventanas que más tiempo nos hemos demorado en grabar y me siento perdido, así de loco. Sí, es que julio fue muy hardcore. No, está bien, Pau, está bien. Bueno, usted ya lo tiene claro, pues soy Hayama y no estaría grabando esta hermosura si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi del Universal Century, la Pau. Hola. ¿Qué tal? Ay, menos mal que se terminó julio, es todo lo que puedo decir. Estaba muy duro. Sí. En cambio, yo sigo siendo un guadón culiao. ¡Ey, ey! Sí, señores, bienvenidos a este nuevo episodio donde al fin, compadre, se viene un momento muy bacán. Yo estaba muy contento que se venía este episodio, especialmente porque si bien la Pau algo cachaba muy vagamente, para ella una experiencia moderadamente nueva, así que también va a ser muy interesante escucharlo desde esa perspectiva. Pero, como mucha gente sabe, vamos a hablar de un anime que acá en Chile... Bueno, por cosas de distribución y por cosas de interés del público, bueno, ha agarrado vuelo con los años, ahora es un clásico de culto a mucha gente, todo lo que ustedes quieran, tiene todo ese séquito de fans que coleccionan todas esas cosas que vamos a estar comentando en este episodio, pero digamos que fue algo que se armó muy lentamente con el tiempo, mientras tanto que en Japón, en su tierra natal, qué decir, pues yo creo que... A pesar de que algún día nos va a tocar hablar de Dragon Ball o alguna serie de esas características, tal vez el día de hoy vamos a hablar de lo que es probablemente el anime más masivamente popular de la historia de Japón, compadre. Hemos llegado a ese punto. Vamos a hablar de la maravillosa Mobile Suit Gundam Kido Senshi Gundam. Aplausos. Y como era algo súper importante, súper, súper importante, el día de hoy no tenemos un invitado, tenemos dos, y va a ser muy, muy bacán tener esa perspectiva. Bueno, voy a empezar por orden alfabético. Primero vamos a presentar a nuestro primer invitado, invitada, que es... ¡Den! Hola, cabros, hola. ¡Ey! Buena, cabros, de Inserte Plataforma aquí. ¿Cómo estás, Den? Muy bien, gracias. Oye, muchas gracias por de antemano la invitación. Pasó bastante tiempo, pero aquí estoy. No, sí, de hecho las invitaciones de Otaku no Frío son así. Nosotros invitamos gente hasta con 2 años de anticipación, la Pablo sabe. Sí, no, está bien. No, está bien, puede esperar. Hay que tener fe nomás. Sí. No, igual como esa cosa, igual es distinta la experiencia cuando uno comenta los programas a cuando ya es panelista mismo del show, ¿cachai? Sí, porque tengo que decir que Den nos ha escuchado desde los primeros episodios, estoy muy contento que estés con nosotros. Sí, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación. Y además tengo una persona que su propio nick lo dice todo, vos, compadre. Señoras y señores, yo estoy muy contento de que nos acompañe el amigo Robok V. Aplausos. ¡Yay! ¡Ikimas! Ya que estar acá. Gracias, de verdad. Bueno, yo tengo para que el otro lado del espejo. Tengo que decir, yo lo dije públicamente en mi streaming, pero voy a aprovechar la oportunidad de decir que yo, bueno, mucha gente lo sabe que yo hago también el podcast de Gamer Café hace millones de años y tengo la página ahí con los cabros y Rock V, una persona que ha acompañado a las tonteras que he hecho desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos prehistóricos y todas las estupideces que he hecho en mi vida, Robby, siempre ha estado ahí, así que quería decirte. Mi infancia. Puta, amigo. quiero decirte que el tío Marcelo de tu vida, yo te amo, amigo. Gracias por estar acá. No te comparís con Marcelo. Lo siento. No, otra vez, gracias por la invitación. Sí, bueno, obviamente teníamos que tener dos invitados y vamos a decir a dos personas que nunca habían estado en el programa. ¿Qué te parece, Pau? Yo lo encuentro idóneo. No podía ser de otra forma, porque además soy demasiado neófita en este tema. Sí, de hecho, mira, yo quiero iniciar este episodio, de hecho, comentando lo siguiente. Si usted ha notado ya los más de 100 episodios que tenemos grabados en Otaku Nuchoso, es muy notorio que una de las cosas que nos une a mí y a la Pau con nuestra amistad, que nosotros tenemos gustos y cosas muy similares en el tema de la animación japonesa y en el arte en general, por lo que me he dado cuenta con el tiempo, lo cual es muy grato. Y es muy notorio que nosotros, por ejemplo, tenemos la mano muy tirada al shoujo, por ejemplo. Ah, sí, en los títulos, sí. Qué chistoso, porque yo no veo tanto shoujo, pero sí. Pero acá estamos, pues. Digo, exacto. Nosotros tenemos mucha más dedicación a ese tema, porque es lo que nos atrae más. Tenemos series que yo y la Pau compartimos que son nuestras favoritas. Por ejemplo, nosotros empezamos este proyecto con un capítulo de Utena, lo cual ya habla del tipo de cosas que nos interesaban a mí y a la Pau. Yo tengo claro que por una cosa de interés, y también debo también aceptar que por una cosa tal vez de la edad de la Pau, los robots los hemos dejado un poco de lado. Sí, lamentablemente sí veo cosas de robots, pero llegué muy tarde o simplemente empecé a ver series de robots como muy recientes y no me gustaron. Pero esto es otra wea, esto lo voy a decir, es otra wea esto. Sí, boom. Así que era una deuda pendiente. Yo sé que, por ejemplo, tenemos un hermoso episodio de Charge Get a Robot, que se fue uno a hablar de Super Robot, que fue muy entretenido, lo pasamos súper bien con la Pau y todo eso. Y el día de hoy entramos al tema del Ryaru Roboto con Gundam, algo que también es una deuda pendiente. Tal vez como, es que ni siquiera es tal vez de llamarlo Real Robot, pero creo que lo más cercano que habíamos hablado era de Venus Wars, tal vez. Sí. Igual tiene harta relación. Sí, por supuesto, está el diseñador de personajes, la misma persona, nosotros lo comentamos en ese episodio. Y también un par de cosas, por ejemplo, con The Five Star Stories, también hablamos de robots. Que también tiene mucha relación. Oh, sí. Bastante, sí. Pero va a ser muy chistoso, no solamente por el hecho también de también Gunbuster. Bueno, tenemos el episodio de Gunbuster, que efectivamente fue uno de los primeros también. Pero el día de hoy, además de que nos atrae a hablar de la maravilla de Gundam, que es una cosa que teníamos que hacerlo sí o sí, porque insisto, es la gran franquicia japonesa de merchandising y de anime para ellos, ojo, siempre se ha destacado ese tema. También va a ser muy entretenido que por primera vez, ahora sí que sí, porque lo habíamos mencionado, habíamos comentado un par de tonteritas acá, pero por primera vez, no tan gracioso, vamos a hablar del el simpático y agradable tío Yoshiyuki Tomino. Grande pelado Tomino. Vino grande. Grande pelado. Sí, grande pelado. Sí, va a ser muy muy entretenido darle esta búsqueda a uno de los directores de anime más exitosos de la historia, así que sí va a ser muy muy choro, pero obviamente como nosotros leo mucho con todos los primerizos de Otaku no Shoujo, vamos a empezar con Den. A pesar de hablar de Gundam y todo eso, nosotros siempre hacemos esta misma pregunta a toda la gente, así que Den, por favor, cuéntanos, ¿cómo conociste los monos chinos? Fue una historia muy larga, con muchas fechas, pero voy a tratar de evitar nombrar las fechas porque obviamente una mujer no dice la edad. A ver, bueno, la primera experiencia que tuve con el anime, por lo menos desde mi memoria, fue a los 4 años que yo me acordé, o sea, lo primero que me acuerdo fue de un capítulo de Kotetsu Jik, o de El Vengador. El Vengador. Que que se la dieron en el Piripao. Sí, en el Piripao, si no me equivoco. Sí, entonces, ahora, no sé qué capítulo fue, pero fue un capítulo que lo vi en el cumpleaños de un amigo de mi papá. Entonces, ese capítulo igual me dejó marcando porque, claro, pues era la primera vez que yo veía una serie animada, porque en ese entonces todavía no hacía como la diferencia. Pero igual me impactó el tema visual, el tema de cómo se hacen los robots. Yo creo que ahí fue como el gran enganche para después familiarizar. Para hacerme ya más fanática del género. Pero en sí, saliendo de ahí, obviamente las típicas series que uno ve ya un poquito más chica, pero en sí considero como mi primer enganche que fue Senseiya, que fue más o menos a los 6 años cuando la estrenaron acá en Chile. En ese momento te dabas cuenta de que no era lo mismo que, no sé, porque ver Garfield, bueno, para acá en Garfield, pero como esa cosa no estaba como en las mismas ligas, ¿cachai? Y en cierto modo, a mí me enganchó como esa cosa, la historia de Senseiya, porque claro, tenía todo este tema de violencia, todo este tema de combate, pero también esta sensibilidad que entregaban las series japonesas, porque bueno, yo lo había comentado en un podcast pasado, no, antepasado, de que mi personaje favorito era Chunpo, porque era justamente esta suerte de antítesis de del protagonista de Chunen, de que era ya era muy aguerrido, como esa cosa que se tiraba en los combates, pero Chun era diferente, pues era alguien que estaba, digamos, como esa cosa no tan... como esa cosa como ligado al tema de la de los combates, era más sensible, ¿cachai? Y era una sensibilidad que para ese entonces, por lo menos para que uno era espectador, igual era algo que chocaba. Y bueno, para la mentalidad chilena, obviamente, inserte todos los apelativos posibles a Chup por ser como es, ¿cachai? Entonces, ahí podría decir de que mi primer enganche con el anime fue justamente con Senseiya, pero en ese momento no hacía como la diferenciación de que era anime y que era animación normal. Eso se empezó a dar recién cuando yo entré a la media, que creo que fue... fue por un evento de anime que había hecho uno de mis profesores. Bueno, en realidad era un profesor de como esa cosa de actividad extraprogramática que él también le gustaba el anime. Pues. Entonces, ya me llamó la atención, dije, oye, ¿cómo esa cosa? Estos monos tan graciosos, estos monos chinos. Y ahí, bueno, ahí yo caché que se llamaba anime, ¿cachai? Y claro, en ese momento fui a mi primer evento que se realizó en Quilpué. No sé si habrá sido el primero que se realizó en Quilpué, pero que fue más o menos el año 2001. Pero claro, para mí fue como un ambiente muy distinto porque, bueno, primero que todo yo no salía mucho. Yo soy una persona súper ermitaña en ese sentido, pero anda, ingresar a un evento de anime, darme cuenta de que había gente disfrazada. Bueno, ahí viene un poquito la experiencia que había comentado en el capítulo de X, de las cosplayers de X que había visto en ese momento. Sí. Pero claro, era una escena totalmente distinta para mí, porque no era como... O sea, para mí, conocer o saber qué era el anime... que era este contraste con lo que era la animación occidental, era otra cuestión, ¿cachai? Y obviamente ahí vino el enganche y fue como, si a mí me gusta el anime, yo soy otaku, así que voy a empezar a comprar muchas cosas. Y claro, pues, de ese enganche fue que como esa cosa que empecé a ver más series, que como esa cosa... Bueno, ahí sucedió algo bastante anacrónico, que fue que ahí me conseguí muchos VHS. Imagínate, el año 2001, que todavía... Bueno, que ya estaba... No, sí, todavía rodaba. Sí, todavía rodaba, pero claro, pues, o sea, para mí igual era como medio como anacrónico el tema de lo de seguir viendo las cosas en VHS, porque anteriormente, claro, yo había visto, no sé, los VHS de Dragon Ball, tenía la noción de que existía Ghost in the Shell, pero nunca había tenido la noción o la experiencia de como esa cosa de querer ver anime, ¿cachai? Y ahora estaba ese interés, y obviamente fue el enganche para seguir viendo anime, que fue como esa cosa un poquito crecido con como esa cosa gracias a un profe de inglés que puta, me pasó dos torres de anime en inglés y que en parte también me ayudó para justamente practicar en inglés, que no es como el mejor entrenamiento para hablar en inglés, pero muchas gracias profesor Galvez. Mira, tiene los profes entretenidos igual que la Pau. Sí, no. Mis profes eran más fome, güey. Sí, pues. No, bueno, el profe que te comento tenía como 30 años, entonces, claro, teníamos como los mismos intereses. Yo le decía, profe, ¿puedo hablar de este anime para la disertación de inglés? Y dijo, ya, está bien. Y lo dejaba nomás, pues. Ya, pues la cosa que, bueno, con el tiempo, como esa cosa, empecé a ver más series, ya con la experiencia, ya como esa cosa. Con el manejo de inglés, obviamente me empecé a meter más foros. Ahí fue cuando me metí al foro de Anime Portal, para bien o para mal. Y como esa cosa, bueno, dentro de todos estos viajes, ahí fue cuando conocí a Hayama, así que... Sí, pues somos nos conocimos en persona hace mucho tiempo. Sí, bueno, pero en internet, si no me equivoco, yo te vi en como esa cosa en el foro de Anime Portal. Y después... Sí, este fue el Anime Portal, y después me pasé a Yenai. Y después en Yenai conocí a los gordos sin camisa, pero eso ya otra historia. Sí, a los gordos ebrios. Sí, pues grande, los gordos ebrios sin camisa. Básicamente eso. ¿Sí? Sí, bueno, yo tengo que decir que si Ten está acá también es porque te conozco de internet hace muchos años ya. Bueno, sí. Twitter particularmente te he visto harto y siempre te he considerado una persona que le gusta mucho el anime. Entonces, yo sabía que te gustaba Gundam, así que dije... Bueno, voy a decirle a la Den que venga el día de hoy, así que bacán. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Y Rockview, por favor, cuéntanos, ¿cómo conociste a los monos chinos? Tiene que haber sido con Dragon Ball. Con Dragon Ball Z del 98, me acuerdo. Estaba en Kinder. ¡Ah! Y... ¡Ay, qué chiquitito! Pero, ¡no! Pero si veis que, soy, veis que soy el tío Marcelo, Pau. Sí. Como contraste, en estos momentos tengo 30 años. Sí, bueno. Así me acuerdo que en ese tiempo estaba vivo en un pasaje, está entre dos calles, y todos se conocen en ese pasaje, entonces nos juntábamos a ver Dragon Ball y los supercampeones y coleccionábamos el álbum, era muy poético. Mm. Ese contraste que muchos dicen que con la animación occidental no lo tenía mucho, porque me acuerdo que también ese tiempo veía series como la de Batman, Superman, la misma del mismo estilo, y las de Marvel, aunque están animadas como la callampa, pero igual tenían esa temática como de acción, entonces igual acción ya tenía, y también veía Power Rangers en ese tiempo. De hecho, sí, tenía una anécdota que me contaron, yo no me acuerdo, que llamaron del kinder a buscarme porque estábamos jugando los Power Rangers y parece que le pegué muy fuerte a un cabrón chico. Sacaste la chucha a alguien. No te culpo. Yo quiero decir, de hecho, que a Rock una de las cosas que también te conocía porque tú igual tienes tu corazoncito metido en el toku y todo eso. Sí, pues, chico, igual no veo tanto como me gustaría, pero en eso estamos. Eso es lo importante, tanto como me gustaría, eso es lo importante. La motivación es lo que cuenta. Cuando empecé a ver, a meterme al toku, igual había hartas series que no están subtituladas, así que igual me perdí en eso. Bueno, pero me acuerdo que después, como el... Bueno, mis papás se separaron. Ah. Entonces me empecé a cambiar de casa varias veces. Y en ese tiempo, puta, mucha tele. Y... Bueno, también tenía la mala cueva de que iba en la tarde, así que no pude ver el Club de los Tigritos por mucho tiempo, no tenía idea de lo que era. Pero en la mañana en el Chilevisión daban otra cuestión que se llama el Club del Clan. Sí, no sé si alguien clan. Se acuerda. Sí, me acuerdo. Igual me acuerdo que vi Ranma, vi Cero, vi Mikami, entonces no me perdí de eso. Pero también en el Fox Kids tenía varias cuestiones que... Bueno, por un lado Pokémon en el Cartoon Network, que fue que creo que lo primero que le puse mucha atención. Y después en el Fox Kids dieron Digimon, dieron varias series que no sé si todo el mundo conoce, pero a mí me quedaron mucho porque eran muy codomos, muy pocabros chicos. Claro. Y más encima eran edición gringa, así que estaban más pocabros y todo esto. Pero por ejemplo, Los Caballeros del Mundo Mon, dan una que aquí se llama Chinzo, pero en Japón se llama Musrambo. Ah, me suena mucho Shinzo, sí. Una que se llamaba Flint, el detective del tiempo. Clásico. Y entre todo eso, también daba Pat Labor. Sí, Pat Labor me acuerdo. Pat Labor me quedó mucho en la cabeza. Sí. Bueno, también tuve varias oportunidades de ir a Santiago, y ahí conocí el etcétera. Entonces terminé viendo igual que Nigoman, me acuerdo el Barón Rojo, que también me quedó mucho, muy marcado. Bueno, pasó tiempo y volví a vivir a Concepción, después de moverme tanto por varias... O sea, en realidad estuve más que nada en San Pedro, pero volví a Concepción. Y ahí me cambié de colegio. Y en ese colegio había un grupo de cabros que le gustaba el anime. Y ahí conocí el mundo otaku. Ah, claro, ahí, ese es el salto famoso que hemos hablado. Ese sí fue y además considera que justo el año pasado estaba escuchando radio y nunca ponía la FMG, pero ese fin de semana lo puse. Y está, no sé si se acuerdan de ese especial que hizo la Resident, que era un fin de semana completo. Sí, me acuerdo, yo lo escuché completo. Sí, eso iba a ser 70 horas, si no me equivoco. Bueno, y la primera vez que escuché la palabra otaku fue con el tema de Magma Mix. Esa fue la primera vez que escuché la palabra otaku. Bueno, qué tema más raro. Sí. Bueno, ahí terminé escuchando la Resident Heat, me junté con mis compañeros de clase que están ahí. A eventos no iba mucho, pero igual fui un par y coincidió con que tuve internet. ¿Te gustaba la Resident? Es que sí, más que nada por la música. Que yo, honestamente, yo, bueno, saludo a Claudio, obviamente, a recién yo no lo mencioné mucho del programa porque para mí una experiencia completamente por 2000, así que... Sí, pero sí, igual me introdujo a varias cosas. No, por supuesto, yo lo digo desde mi perspectiva nomás, si lo digo desde acá nomás. Bueno, agarré internet y de ahí no paré más. Acá estamos. Era cosa de bajar, sí. Me metí al... Lo primero que me metí, creo que me dijeron Mac Anime. ¡Oh, el Macanime! ¡Qué clásico! Es como recuerdos de Vietnam. Sí, bueno. ¡Uy, tengo un recuerdo tan horrible eso, güey! Y de ahí, ¿qué? De ahí seguí la línea. De ahí después conocí a Mercafe. Bueno, la media fue... La media me tocó que justo pasé de un curso de tener un grupo de amigos que le gustara anime a tener un curso donde mono chino nada, juego nada. Ah, que fue fome esa experiencia. Pero al final terminamos conociendo mucha gente que le gustaba esa cuestión, puro enfermo, como uno. Pero ¿sabes qué? Quiero destacar una cosa, ¿eh? Escuchando a Rock B, de los años que yo lo conozco, nos conocemos hace muchos años, la verdad. Hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención de ti, en ese sentido. Y de hecho es uno de los motivos de por qué te tenemos el día de hoy en el programa, que... si tú te das vuelta por el internet o de frente a una persona que ya está metida en anime desde otras perspectivas, no voy a contar ninguna infidencia, esto todo el mundo que cacha un poco como de las bases de la historia de anime lo sabe, pero tú caché de que los años dorados de los robots están bastante lejos de tu target de edad. Entonces me llama mucho la atención porque le tienes tanto cariño al género siendo tan joven. Bueno, ya lo dije, Pat Labor y el Barón Rojo, el Barón y Zoids también. El varón rojo. Sí, exacto. Y Zoids también. Me quedaron muy en la psiqui. Y cuando empecé a... Cuando al principio no veía mucho robot cuando tuve internet. Me pasó un par de años cuando estaba bajando ISOs de PlayStation y me pillé con el Super Robot Wars Alpha. Y ahí, y eso coincidió con que estaban dando Gurren Lagann y Code Geass. Entonces como que se formó un catamari de cuestiones. Un catamari. Y entonces me entré mucho al mundo de los robots ahí, como que no lo encontré muy bacán, demasiado bacán. Qué bacán, lo digo de verdad, muy bacán, porque tú cachete que no es lo normal. De hecho, es muy difícil que alguien te diga así como: ¿te acordás del Club de los Tigritos? ¿Te acordás de los 90? ¡Sí! ¡El Barón Rojo! ¿Cachai? Como que no es particularmente algo muy común. Entonces, yo lo encuentro en la raja, porque te encuentro que, bueno, tú supongo que tú, por la investigación de tu vida y por las cosas que hemos hablado acá en el programa y todas esas cosas, tú cachai de que los años dorados fueron los 70 y 80, bro. 70, sí, pues mil veces. Ya, sí. Es que es particular, lo encuentro en la raja. A mí me encanta que... Y lo digo de una perspectiva que... Yo igual también vivo muchas cosas desde esa perspectiva. Porque si bien hay cosas que... los dieron cuando eran de mi época y todo. Igual yo veía cosas que no están acondicionadas a hacer algo nuevo. Por ejemplo, yo ya he dicho acá que... Lady Oscar, Masayo Novara y... Con el Niño del Futuro son dos de mis animes favoritos de la vida y son de los 70, po. Entonces ¿qué? yo nací en 1984, entonces creo que quede claro que claro, acá las dieron en los 90 y todo lo que quieran, pero ya era como algo viejo para ojos de mucha gente. Entonces siento que lo vivió Rock V con una perspectiva más joven y lo encuentro muy la raja. Siempre lo he admirado de ti. No sé si algo es mío, pero No, es de admirar, amigo, porque te lo digo yo, porque lamentablemente, y saludo a toda la gente que le caiga este poncho encima, yo cuando me junto con mi amigo de que le gustan los robots, amigo, yo tengo un par de que son abuelos. Sí, prueba por esta tira, por Fundación La Rosa. Y no lo digo así como broma, jaja, abuelo, no, tienen descendencia, son abuelos. Ah, chute. Sí, por eso lo digo. Sí. De hecho, esta misma cosa que estoy comentando yo, una vez lo dijo Pandurri, lo dijo cuando hicimos el capítulo de Quetar Robots, de hecho, que dentro del círculo de la gente que le gustan los robots, es la broma clásica y legendaria que hemos comentado mil veces acá, de los guatones ebrios sin camisa, muchos de ellos tienen 50 y tantos años. Sí. Entonces, ese es el grupo que yo normalmente cuando pienso en robots y pienso como esta cosa como del Seiji no Tamashi, yo pienso en ellos. Pues, entonces, para mí que tengas 30, que te guste toda esa volada, a mí es la raja, amigo. O sea, igual con el tiempo me di cuenta que hay harta gente que está como en la misma parada. Así como que, o sea, la otra vez te comentaba con un amigo que no, igual un tanto mayor que yo, pero... yo creo que estaba incluso más metido en los robots de manera muy cuática. Y no es tan viejo tampoco, que le decíamos viejo, pero... el viejo con chaleco. Pero sí, igual encuentro que hay harta gente que es bien reacia a ver anime antes de los 90, incluso antes del 2000. Antes del 2000 ya lo he visto ya. Sí. Pero, ¿sabes? Yo igual agregaría el detalle de que ahora, como esa cosa... Bueno, ahora que... como esa cosa, el internet está como más masificado y, bueno, prácticamente casi todas las series ya están en streaming, ya están para descargar, entonces hay como una mayor investigación para que la gente, como esa cosa, pueda ver series un poquito más antiguas, que a lo mejor el mismo efecto que pasó con nosotros cuando veíamos anime en, no sé, en el Club de los Tigritos, ¿cachai? Porque para nosotros, no sé, en el caso tuyo tuviste Lady Oscar, yo no alcanzo a ver, pero como esa cosa, para ti no tenía esa caducidad de que, ya una serie de los 70, ¿cachai? Tú la viste, a lo mejor quizás tú la viste como algo que ya era, entre comillas, contemporáneo de la época, no se sentía tan viejo, ¿cachai? O sea, cuando, mira, curiosamente esto creo que lo conversamos hace un tiempo atrás en el programa, lo que me ocurrió es que sí cachaba por un tema estético de que era algo antiguo, por ejemplo, así comparada, no sé, es una comparativa súper burda, y de hecho yo hice esta misma comparación esa vez en el programa, que se comparaba Lady Oscar, por ejemplo, con Animaniacs, que es una serie current. Era demasiado notorio, ya empecé a ver como los colores digitales, ¿cachai? Como que, claro. Que había cierto tipo de cosas que ya se cachaba de que era moderno y otras cosas no, pero ¿sabes qué? Claro. Yo creo que mi generación particularmente le da lo mismo a esa weá, y siento yo que eso es porque, siendo muy chico, yo no sé, esto es interesante, a mí me encantaría un día conversarlo con alguien extremadamente joven, así como incluso menor de edad, pero muchos de nosotros no teníamos estas trancas porque nosotros nos criamos con series que ya tenían 50, 60 años, los Looney Tunes, weón. Sí. Es que yo también siento que tiene que ver con la escasez. Uh-huh. Era como, esto está, se ve como algo que me gustaría, lo tomo, no importa lo que sea, no me importa qué época será, porque de repente yo recuerdo que hay series post 2000 que convivían perfectamente con cosas de los 80. Uh-huh. Y que nosotros la aceptamos porque no sabíamos de dónde sacar más cosas también. Sí, sí pasaba eso, pero me refiero a que era como muy clásico, que yo era súper chico, tenía 5 o 6 años, y veía los Looney Tunes, o veía los Picapiedra, cosas de Hanna-Barbera muy antiguas, y mi mamá o mi papá decían, sí, claro, yo lo veía cuando chico, entonces yo hacía esa relación al tiro, de decir, ha pasado mucho tiempo, y quería dejarlo en claro de que esa admiración por los robots yo la encuentro bacán, porque si bien es cierto que puede existir una suerte de revival, o tal vez más bien, como dice la Pau, por el tema de que era lo que había, ahora los nichos están mucho más mejor moldeados y les da lo mismo lo que diga el resto, así que están encerrados en su mundillo y existen, y lo encuentro bacán, pero no es tan fácil, lo digo así muy en serio, encontrar gente que me diga, mira, ¿sabes qué? No, mira, voy a darle vuelta de esta manera, es fácil encontrar gente que me diga que le gustan los robots. Es difícil encontrar gente que me diga, sí, yo vi la serie esta y después regresé 40 años atrás a ver la antigua. Eso es verdad. Sí, eso también puede ser. Eso es como mi caso, por ejemplo. Ese es perfectamente mi caso. Uh-huh. Sí. Entonces, bien. Esto ocurre. Y bueno, de hecho con Gundam ocurre porque acá no la dieron, pues bueno. Entonces, sí, como que va por ese lado. Miren, sigamos con el tema. Den, por favor, cuéntanos cómo conociste Gundam. Ya, bueno, en el caso mío, la experiencia de Gundam, como la gran mayoría de los chilenos, fue con Gundam Wing, que bueno, no lo había comentado, pero yo nunca, o sea, yo llegué a tener cable, pero nunca llegué, no tuve como esa cosa el Metrópolis, entonces como no tuve el Metrópolis, no tuve la oportunidad de ver el etcétera, así que todo el anime que yo veía era, todo era por, como esa cosa, por el cable, que en ese entonces tenía Cablevisión, puta la wea vieja, wey. No, no cacho que eso. Mira, el bueno, sí, de cómo se pasa a regiones, que él, cómo se pasa, antecesor de lo que fue BTR Cable Express. Y Cable Express fue el antecesor de BTR. O más bien, bueno, podríamos decir de que eran todas estas compañías que terminaron después absorbidas solamente por BTR. Sí, exacto. Que de hecho todas eran manejadas por la misma empresa gringa, de cómo se pasa, de John Malone. Uh-huh. Bueno, pero volviendo al tema, como decía, todo lo que veía de anime era justamente lo que estaba por, cómo se pasa, por televisión abierta. Y bueno, en el cable nunca llegué a ver anime, aparte de no sé, pues Shaman King o cómo se pasa, Pat Labor. Uh-huh. Ya, la cosa, volviendo con Gundam Wing, que yo, cómo se pasa, cuando yo vi la serie, obviamente primero me llamó la atención porque eran robots. Pues, entonces para mí era como un gran choque, en el sentido de que era algo que no lo había visto tanto, a pesar que había visto Robotech anteriormente, pero fue como ese enganche de puta, los robots bacanes, weón, se empiezan a sacar la chucha, weón, empieza a tirar misiles, era como un espectáculo para mí, pues, weón. Bueno, en ese entonces yo decía, puta, weón, Gundam Wing es como la weá más maravillosa que había visto, y por lo menos en el grupo de mis compañeros era como una serie igual muy de nicho, a pesar de que había salido el álbum de Gundam Wing, que estaban como esa cosa, estaban las figuras. Yo como esa cosa, bueno, yo era muy pobre en ese entonces, bueno, lo sigo siendo. Todos lloramos en esa época, da lo mismo. Sí, no, pero es que caché que como esa cosa, a mi amigo, que bueno, tiene un poquito más de plata, tenían su, como esa cosa, figura de Gundam Wing, uno tenía el Heavy Arms y el otro tenía el Dead Sight, pero eran la Mobile Suit in Action que como esa cosa que había traído Bandai a como esa cosa acá a Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, como esa cosa, bueno, como había comentado, había partido con Gundam Wing, y ya después con el tiempo, ya con internet propiamente tal, empecé como a averiguar, empecé a googlear. Mira, lo primero que me llamó la atención fue en el programa de Smash Games, el que justamente dirigía Claudio PSX, uh-huh, que en un momento mencionaron Gundam Seed, y fue como para mí, fue como un cortocircuito, porque dije, Gundam Seed, pero si la serie se llama Gundam Wing, pues bueno. Entonces, para mí entonces fue como el enganche de decir, oye, pero si esta, bueno, no es lo mismo, pues, bueno. Entonces, claro, yo me quedé enganchado con la palabra, y de hecho tengo la anécdota de que yo rayé en mi pared Gundam Seed para buscarlo después en internet, pues, bueno. Sí, en ese entonces tenía tácticas muy de pobre, pero la cosa está que... Bien, está bien. Que claro, fui a internet, busqué, puse Gundam Seed, y claro, en ese momento me llamó la atención de que había más series de Gundam, pues, bueno. Y todas eran como más antiguas que la misma Gundam Wing, pues. Entonces, ahí fue cuando ese el enganche de que, claro, había más series de Gundam. Era una franquicia, onda, bueno, tenía series como muy antiguas. Pero claro, en ese entonces no tenía como bajarla. Porque como esa cosa, yo era muy de ir a la típica de ir a Cibercafé para, como esa cosa, bajar imágenes, meterse a Gentai.cl y todo eso. Bueno, pero, sí, saludos, cabros. Y ya, pues, la cosa que por ese entonces no tenía como ver las series, pues, bueno. Y ahí, con el tiempo, cuando ya empecé a, como esa cosa, bajar las cosas en VHS y como esa cosa, a ver las primeras series, la primera serie de Gundam que yo vi bajada fue El Octavo Pelotón. El Octavo Pelotón. Que bueno, a mí la serie me encantó y fue como el gran enganche. Mira, de hecho, la había conocido anteriormente por un, como esa cosa, DVD de la Minami, porque es, no de la Minami, de la Animedia, porque en ese entonces yo, cuando estaba en mi época de absorber muchas cosas de anime, uh-huh, una de esas era justamente comprar la revista española. Entonces, justamente para Navidad, le había dicho a mi papá, oye, ¿cómo esa cosa? ¿Qué quieres para Navidad? Y le dije, compré una revista de anime. Entonces, me regalaron justamente la revista que... de la Animedia, que era la número 20, que estaba dedicada a Kimakura Orange Road, que ojalá la hablen próximamente en el podcast. Algún día. Y justamente tenía un reportaje sobre Gundam Seed. Ahora, el reportaje no es muy bueno que digamos, pero lo que a mí me sorprendió, lo que a mí me absorbió, fue que yo metí el CD y tenía un AMV de Nightwish. Bueno, ese ¿qué? ¿Qué? Sí, mira. No, es que... Es que, ¿ah? Miren, la gente que ha visto Gundam, el Octavo Pelotón, yo creo que la mayoría cacha de que hay una MV de la banda Nightwish que tiene imágenes del Octavo Pelotón. Que bueno, como esa cosa, una MV muy la raja. Pero ya, yo vi esa wea y fue como, weón, qué increíble, weón, la calidad de la animación fue como, weón. Que yo colapsé en ese momento y dije, weón, necesito ver cómo esa cosa, el Octavo Pelotón, necesito verla. Bueno, y también quería ver Gundam, sí, pero ya es otra historia. Ya, pues la cosa es que llegó el año 2010, que en ese entonces, como esa cosa, tenía un par de amigos en Santiago, y habíamos quedado en llegar a, o sea, en irnos al como esa cosa, al Anime Expo, la que se estaba realizando en Santiago, esa cosa, obviamente. Yeah. Esa cosa. Mira, en ese evento hay dos cosas que yo siempre voy a recordar. Primero, el stand de Gamer Café, porque estaban jugando Katsuki. Y la segunda, el famoso stand de los gordos ebrios sin camisa. Sí, el de Seiyuu Robot. Porque mira, yo creo que alcancé a ver por encima el de Julian Spacey, pero el de como esa cosa, el de los gordos ebrios sin camisa, era el que más me llamó la atención. Entonces, un día como esa cosa estaba, ya, bueno, ese mismo evento. Le dije a mi amigo, oye, ¿cómo esa cosa? Voy a tomar un tiempo, voy a revisarlo, stand y vuelvo con usted. Entonces, me voy a pasear y me encuentro con el stand de los gordos ebrios sin camisa. Bo. Me pongo a ver, porque estaban jugando el Super Robot War Z. Entonces, me pongo a revisar las figuras. Entonces, justo ahí me mete conversación Hal. Es el famoso Hal. Saludos, Hal. Entonces, saludos, Hal. No sé quién es, pero saludos. Sí. Entonces Hal me conversa, me dice, hola, ven, hola. Y dije, hola, ¿cómo esa cosa? ¿Has visto Tenkuga? Yo le dije, no he visto Tenkuga. ¿Has visto cómo esa cosa Gundam? Yo le dije, sí, he visto cómo esa cosa el octavo pelotón, vi cómo esa cosa Gundam 0093, he visto cómo esa cosa un par de cosas de Gundam. Me dijo, ah, bacán, ¿te gusta el stand? Y yo dije, sí, me gusta el stand. Así que, y cómo esa cosa al final del evento, el Hal me dice, oye, ¿cómo esa cosa? Yo tengo, las películas de Gundam las tengo grabadas en DVD. Si quieres, porque yo sé que tú eres de la quinta región, si quieres yo te las grabo y te las paso la semana siguiente. Entonces yo le dije, ya, dale. Entonces la semana siguiente nos juntamos, me pasó lo cómo esa cosa, los DVD de las películas. Obviamente yo venía sin ninguna expectativa porque, bueno, yo cachaba a Gundam, por lo menos la primera Gundam, justamente por la información que había visto, por un par de memes gringos, porque como se había estrenado en Estados Unidos, entonces, como esa cosa, tenía sus pequeños comunidades de memes, ¿cachai? Entonces, claro, ahí fue cuando vi la película y para mí fue como un... Mira, más o menos como el mismo efecto que tú tuviste cuando viste Lady Oscar, ¿cachai? Uh-huh. Que para mí fue como... Básicamente como que me remeció la mente porque, claro, o sea, ver los inicios de Gundam, ver cómo estaba animado, porque en ese entonces no estaba con la calidad de Blu-ray ni nada, pero bueno, para mí fue como una experiencia totalmente, no sé cómo describirla, pero para mí yo quedé en blanco, ¿cachai? Porque a mí me encantó cuando yo la vi porque justamente era ese enganche. En contraste, no sé, pues cuando había visto, no sé, pues Gundam Wing, o después cuando por fin había visto Gundam Seed, entonces era algo que como esa cosa que en ese entonces no lo veía como compatible, pero que sí funcionaba para lo que habían hecho en esos años, ¿cachai? Y yo creo de que en ese momento cuando yo vi como esa cosa las películas de Gundam, fue cuando yo me enganché así verdaderamente con la franquicia, ¿cachai? Bacán. Y como esa cosa, bueno, obviamente le di las gracias a Hal, lo seguí viendo en el foro de los gordos ebrios sin camisa. Saludos, pero Hal. Él es una sí, persona que, sí. Bueno, cuando estoy diciéndote que son mayores de edad, él es uno de los sí, clásicos. Sí, no, sí. Sí, pues sí, yo ya sé cuando dijiste que como esa cosa la mayoría son ya viejitos, es porque, puta, la Fundación Las Rosas literalmente, caché. Saludos, Hal. No, pero en todo caso me cae súper bien Hal dentro de todo. Saludos, dentro de todo. Es que los gordos ellos sin camisa, pues, primero te miran sí, de arriba abajo y después se hacen amigos. Sí, obvio, por supuesto. Y bueno, obviamente como esa cosa con el tiempo dejé de participar en el foro de Anime Yanai porque, bueno, ya había acabado la época de los foros, entonces, bueno, perdí el contacto con ellos, pero todo lo que fue, digamos, la experiencia de Gundam, ya fue como, digamos, ya a nivel de internet propio, propiamente tal, ¿cachai? Y, bueno, ahora en el último tiempo, y aquí tengo que darle las gracias a mi amiga Carmen, que ojalá esté escuchando el podcast, que ella como esa cosa me volvió a tirar este nuevo enganche por la primera serie, ¿cachai? Porque claro, con toda esta investigación que hemos podido hacer, de que leyendo como esa cosa toda esta entrevista, me hizo como valorar mucho más la serie, ¿cachai? Y yo siento de que, bueno, ahora en este momento que estoy hablando de... que estoy participando en este podcast, es justamente porque en cierto modo, a pesar de que la primera Gundam no es mi serie favorita, no es mi anime favorito pre-2000, siento de que muchas cosas me sigue marcando, ¿cachai? Y así, bueno, obviamente no voy a hacer como la... decir, vayan a ver la serie, pero sí puedo decir de que es una bonita experiencia, una verdadera cápsula del tiempo, ¿cachai? Que definió muchas cosas y que en el caso mío también me definió como, bueno, primero como fan de Gundam y segundo como fan de los Rock, ¿cachai? Mm. Bueno, ahí tenía alguien influenciado por los gordos de audio sin cabeza, vos, Pau. Sí, vos. Los mundos colidan. Es que los gordos de ebrio sin cabeza han sido todo un tema en... ¿Sin cabeza? No es la primera vez que lo dices, Pau. ¿En serio? En serio. No. Perdón. Salud. Tienen cabeza sin polera, perdón. Bueno. Ya, perdón. No, tranqui. Bueno, cuéntanos, Robby, ¿tú cómo conociste Gundam? La misma experiencia al principio, vi Gundam Wing en el Cartoon Network, exacto, Wing, y tengo que admitir que al principio no le di mucha bola, quizás que no se ajustaba con mi horario de colegio, pero después la vi de pedacito y la encontraba muy bacán estéticamente, de los robots, los personajes... bueno, la historia en realidad completa la vine a ver harto después, pero me quedé con eso en la cabeza. Pasó harto tiempo y, como conté antes, jugué el Robot Wars. Y ahí caché de nuevo, al principio no conocía a nadie, tenía ahí al Mazinger, tenía ahí a los Evangelion, y vi a los Gundam, y dije, ¿y estos cabros no son del Wing? Y después empecé a cachar que existen más series en internet. No fue mucha experiencia, simplemente caché que había. Pero me pasó que veía la cantidad de series que había, y en ese tiempo creo que estaban dando 00. Y quería verla, pero yo quería partir del principio. Y veía que hacían 20, 50 títulos ya en ese tiempo, y fue abrumador, era acuático. Es que es abrumador. Sí. Así que me quedaba más que nada, al principio me tiraba más el tema de los Super Robots. Y... más que nada cosas que salían como el 2000, sí, la mitad del 2000, así veía Mazin Kaiser, creo que vi, Aquarión y varias series, Code Geass y Gurren Lagann. Ya. Y después pasó el tiempo y salió Macro Frontier. Y cuando salió Frontier dije, hay que ver Macro. Y partí claro. Del principio. Partí del principio y me vi Macro hasta Frontier y dije, ya me vi Macro, hay que ver Gundam. Creo que eso ya fue como el 2009-2010. Un hombre responsable, estoy escuchando acá. Y me bajé Gundam y me quedé pegado. La encontré muy buena. Para mí ver series viejas no es tanto... No pensaba que era vieja, simplemente las veo. Si es buena, si no me gusta, no me gusta, pero... Porque tú cachai de que... Tú cachai de que gente ahora actualmente que es como no y se acabó. De hecho, a mí... Yo lo voy a comentar al tiro. Voy a adelantarlo porque ya lo comentó Rockby. Me ha pasado de gente que le ha recomendado Gundam y me dicen, weón, veo el opening y suena el... Y no, chao. Chao. ¿En serio? ¿Suena así la gente? No, pero bueno. Vi la primera Gundam, la disfruté, vi las películas después, me enlazó el tema, bueno, muchas comparaciones, y de ahí me vi de seguido hasta creo que Turná, una, entre comillas, maratón, pasando por Z, la OVA, las películas que habían salido. ¿Viste G-Gundam? Sí, vi G-Gundam, vi G-Gundam. De hecho, la gente cuando la empecé a ver, leí que muchas la consideraban penca por ser la oveja negra, pero y cuando vi el primer capítulo no. Es como que chuche su madre está ocurriendo, pero sí, bueno. Bueno, es que es muy Roll of Cool. Le falta fuego en el corazón a esa gente. Pero al final quedé pegado. Y más encima, poco después empezaron a dar Wild Fighters. Nunca había comprado Gunpla y empecé con el tema del Gunpla y ahí no. Sí. Sí, ese es otra pasta. Hobby. Yo encuentro como una buena pasta. Me gusta esa pasta. Buena pasta, está bien. Bueno. Y ahí quedamos pegados con Gundam. La raja, o sea que la vivió casi en extenso. Sí, porque de repente veo, todavía faltan caleta cuestiones que ver, como pero visto, varios del tema. Has visto casi todo, lo esencial creo yo te lo comentaste. Sí, por lo menos de TV casi todo, de películas casi, de películas creo que todo. Sí, me faltan ver cosas como SD Gundam. Es que SD Gundam es un gusto adquirido, sí. Podríamos llamarlo. No, sí, es que vi la antigua y vi la chip. Y la de chino igual es buena. De más, pues sí, sí. Mira, una de las cosas simpáticas de Gundam, que voy a adelantar el tiro ante lo técnico, es que ha sido muy inteligente en acondicionar sus series para públicos diferentes y targets diferentes. Gundam vive de los caros chicos y de los adultos por igual, cosa que de hecho nosotros comentábamos en el episodio de Macros, que muy bien Isamito lo dijo, que como que a Macros lo ha intentado hacer y no le sale bien. No. No sale. Entonces, pero Gundam sí, entonces todo eso es muy entretenido. Obviamente, tal vez hay gente que decir, no, ya fue, ya pasó la vieja para mí, pero Beat Fighter es chora, güey. Simpática. Sí, Beat Fighter es la raja. Yo pienso que Beat Fighter es una buena entrada, justamente porque sí, a lo mejor, que a lo mejor, como esa cosa, a lo mejor no sabes de dónde viene la serie, pero igual te genera ese enganche de decir, ah, ya, yo quiero averiguar dónde, no sé, el Gunpla que arma 6, quiero cachar de dónde viene, ¿cachai? Y ese, como esa cosa, esa magia que te genera tanto para ver las series como también para armar Gunpla, yo siento de que ahí está como el gran enganche. Entonces, por lo menos ya las últimas series que han salido, siento que justamente apuntan a que la gente que a lo mejor no tiene esta noción de ver las series, a las Gundam más antiguas, se pueda enganchar con las nuevas para ver las más antiguas, ¿cachai? Sí puede ocurrir, no le ocurre a todos, pero puede ocurrir. Pau, cuéntanos cómo conociste Gundam. En algún momento, no estoy segura si fue por la música o por otra cosa, pero en el colegio estaban hablando de eso. No me acuerdo exactamente la conversación y creo que los primeros capítulos que vi era como que Relena le está diciendo a Hiro no sé qué chucha. Colostero. No sé, va a ser diciendo como, no vayas con ese doblaje así. Hiro, sí. Quédate aquí, una wea así. Digamos que el doblaje además de Wing es particular. Y la empecé a ver como esporádicamente, pero honestamente la veía como cuando me salía en la tele porque me parecía piola. Después pasó el tiempo, nunca la pude ver completa de nuevo, lo intenté, pero por horarios del colegio y otras cosas no lo logré. Y después empecé a cachar, como por ya cuando estaba más metida en todo el tema de los eventos y todo, ya existían otras. Pero por ejemplo, también caché de Gundam Seed, pero en el momento como me había acostumbrado a cómo era Wing, fue como, esta wea no, así. Como que serio, esta Pao? Protagonista rosada y la cuestión es como, no. Para mí Gundam tiene que ser así como una wea ruda, así sin cantantes, no sé por qué. El estilo de Hirai aleja a mucha gente. Sí. No, pero ¿sabéis qué? Voy a decir algo súper polémico y mira, yo considero de que los diseños de Hirai no son tan malos, weón. O sea, yo no digo que haya sido malo, yo no dije que fuera malo, sino que es el concepto en sí que a mí me chocó. Porque estaba acostumbrada a esta cuestión como estos son los chicos de las colonias, la cuestión como toda cruda. Ah, ya, gente, como más serious business. Entonces yo dije, ¿qué esta weá de una idol? Y después como amo Macros, así me encanta Macros. Y era como, yo ahora lo pensaba como, qué mierda. Pero bueno, en ese momento fue como, esto no es Gundam, eso me pasó. Sí. Ya, está bien. Sí, no, te entiendo, sí. O sea, Pau, imagínate. Pero así cachando, cero, así, nada. Pau, imagínate si tú viviste eso, imagínate cómo lo vivieron los gordeobrios sin camisa. No, ahí era terrible. Eso era terrible. Al máximo. Bueno, esa fue mi experiencia y después en algún momento, después agarré mucho más con Macros porque, bueno, ya lo hablamos en otro capítulo, pero mi papá y todos mis tíos tenían grabada Macros y la compartían y la veían entre ellos. Y en algún momento, sí, de hecho la tengo con esta cuestión de Hora Continental, Tele 13. Cuestiones así. En VHS, qué bacán. Sí. De hecho, están por ahí en la casa. Pero. Y después, cuando volví a Gundam, volví con Iron Blood de Orphans. Oh. Como churro mil años después. O sea que podríamos decirte que Gundam Wing para ti, como que pasó sin pena ni gloria en tu vida, ¿no? Al principio, por lo menos. Sí, era como buenos temas. Pero. Y después la traté de ver hace unos años atrás y fue como, no soporto a los personajes. ¿Por qué me gusta esta wea cuando chica? No puedo. Así. Bueno, weón, era como, esta serie podría durar 20 episodios nuevos si la gente hablara bien, si no fueran Completamente entendible. No la pude terminar de ver, me la había dejado entera y fue con peores gigas invertidos, pero no importa, borra. Ah, y viste, bueno, obviamente 0079 la vista ahora para el programa. Qué wea más buena, el mejor Gundam que he visto. Eso. Ya, la verdad. Oh, qué lindo. Eso. Ya, maravilloso. Ya, vos, hora de. Y esa es mi experiencia. Sí. Hora de la historia del abuelo Simpson, entonces, vos. Oh my sí. God, loco. ¿Sabes qué? Viendo desde la perspectiva así muy muy antigua del concepto de reto de Gundam, hay una cosa que es bien particular. Siendo alguien que le gustaba el anime en los 90, ya conociendo el término otaku, conociendo el tema del anime, el tema de lo que pasaba en Japón, leyendo revistas españolas, metiéndose a internet, yendo a ciclos, intercambiando la chesa, etcétera, etcétera. Yo cuando entré a ese mundillo, estaba toda esta cosa, toda esta idea detrás de ella que era, ¿cachai Gundam? Y yo, no. Y el término era como esta serie que absolutamente todo el universo del Círculo Otaku acá en Santiago cachaba de nombre y sabía que era el anime más bacán ever, pero yo creo que 5 buenas la habían visto. Pero me ocurría que era como esta cosa que, como obviamente no la habían dado en la tele, tenía esta mística, pues, esta cosa de, ah, ya, habrá que conseguirla en VHS. Yo estoy hablando como 95, 96 recién de esto. Y la gente decía, no, sí, Gundam es bacán, porque bla, bla, bla, bla. Pero no particularmente la gente la había visto en mi círculo. De hecho, lo más normal que me comentaban era gente que había visto Char Counterattack. De hecho, si tú querías entrar a Gundam en ese momento acá, la única weá que tenían siempre a mano era Char Counterattack. Y sí, como es una época en donde la gente veía cualquier weá, porque con tal de meterte al anime tú veías cualquier cosa. Yo, por ejemplo, comenté en el capítulo de Evangelion que yo vi capítulos así como del, saltaba del 7 al 29, volví al 2 y después al 15, porque con tal de ver Eva, me da lo mismo, ¿cachai? Como que era esa época, da lo mismo, con tal de ver anime, tú hacías lo que querías. Pero me acuerdo que dije, ya denme echar contraataque, que yo había escuchado que le habían dado en ciclos de anime acá en Chile. Pero sí que no sé si fue en Ilión, creo que fue incluso antes. Tal vez la dieron en estos ciclos del Partido Radical incluso. Sí, ay, me encanta. Sí, sí, con el cartel de Char ahí, hermoso. Pero a lo que voy con eso es que yo sabía que habían dado Char Counterattack y cuando yo la pedí, un cercano me comentó, no, o sea, ¿y qué? Si queréis realmente entenderla, no la veáis. Porque la vaya a ver, no, y claro, va a ser bonita la animación, la raja, la guapa, pero no voy a entender nada. Y yo le hice caso a esa persona. Y yo lo digo desde la perspectiva que mucha gente de mi edad para arriba, estoy completamente seguro que entraron a Gundam en el Círculo Otaku gracias a Char Counterattack. Pues no entendieron ni mierda lo que vieron, pero no importa, la wea era lo más espectacular de la vida igual. Eso era lo que me había pasado a mí, que escuchaba toda esta historia de Char Counterattack y cuático, pero era como chao. Ahora, con el paso del tiempo, antes de que dieran Gundam Wing, igual hubieron cosas que la empecé a unir con la experiencia. Yo, por ejemplo, después de haberme contado eso, yo como que, claro, lo había cachado, pero como tal vez como que le daba vuelo como videojuegos per se, no lo había enganchado al 100%, pero claro, efectivamente me había ocurrido que cachaba Gundam por los juegos. Porque acá en Chile, ese que es de plataformas de Gundam llegó acá, pues yo lo vi en varios lados. El juego de plataformas. ¿El de Super? No, el de arcade, el de Van Presto. Ah, el de arcade. Ah, vale. Ese yo lo vi varias veces acá en Chile. Y además, aquí la revista Club Nintendo cubría los juegos de Gundam. De hecho, bueno, mucha gente se acordará con risitas que incluso cubrieron el ese de Gundam de Virtual Boy, pues, bueno. Entonces, no tenía idea que había salido uno para Virtual Boy, ¿no? El juego más caro de Virtual Boy, la weá actualmente cuesta como $10,000. Entonces ahí había, claro, yo había hecho toda esta cuestión de que, claro, los videojuegos estaba Gundam y había cachado algunos juegos, había visto algunas cosas dando vuelto por acá, y ahí empecé como a dimensionar recién sí. esa experiencia, pero fue gracias a esa anécdota. No vi Char Counterattack, me tomé ese comentario que me habían dicho y dije, ya, bacán, no, me la voy a saltar, puedo vivir sin ella y la weá. Y bueno, resultó que durante todo ese camino empezaron a dar Gundam Wing, po, y fue como, oh, weón, van a dar una Gundam en Chile. Yo no lo podía creer. Igual, para mí fue como descolocante. Fue como, oh, van a dar una Gundam en Chile. Porque, claro, yo había cachado que la serie era vieja. Entonces yo había sentido de que había, valga la redundancia, pasado la vieja con Gundam acá, po. que no... Y bueno, igual se demoró en llegar, güey. Sí, además se demoró en llegar y todo. Y bueno, la cosa que era como, no, al fin en la televisión Gundam ha llegado con Gundam Wing y la weá, y van a por fin entrar el mundo, la gente que está en el mundo otaku, van a por fin experimentar lo que es ver una serie de televisión de Gundam con su ojo acá y doblada, más encima en latino, así que hace una experiencia amazing, la weá. Y fue como, fue, la raja. Más encima igual, había cachado por amigos, porque lo comenté en el episodio de Detective Conan, que yo cachaba tu mix por recomendaciones de una amiga, particularmente la Rosalba. El grupo 2. El grupo 2. Entonces, era como, weón, la raja, lo encuentro maravilloso, la zorra, vamos, weón. Y me senté, vi Gundam Wing, y vi Gundam Wing. Como, bacán, o sea, pasable. No, pasable, no bacán. No, para mí no, fue... Fue raro, weón. Como que. Bueno, el primer capítulo es memorable. Sí. El capítulo es muy memorable, no puedo negarlo. Pero conforme va pasando el tiempo, también acompañado porque el doblaje a mí particularmente no me gusta mucho. Pasaba el tiempo y era como. Ya, ok. Quiero anexar también esta experiencia que la Pablo tiene más que claro, especialmente con capítulos como el de Evangelion. Que además llegó una etapa de mi vida que yo como que era un poco reacio, como a los Edgy Years de los monos chinos. Y Hiroyui, conche tu madre, por la chuche su madre. Sí, weón. ¡Señorita Relena! Era un personaje completamente detestable ante mi ojo, weón. Sí. Para mí la serie era... Era simpática, no voy a decir que era como rabia automática, no. Si fuera como piola y la weá... artísticamente hablando, a rato la encontraba muy bacán. La música la costaba las zorras, así no tengo nada que decir. El tema de tu mix, todas las canciones de tu mix, maravilloso y la raja y la weá. Pero la experiencia para mí no fue satisfactoria. Fue como esta cuestión así como, oye, esto era Gundam. Y ya de repente, como entre medio, mientras estaba viendo la weá, bueno, salieron nuestros maravillosos amigos de los guardios ebrios sin camisa a decirme, no vos coche tu madre, maricón. Eso no es Gundam, pues maricón. Eso no es Gundam, pues culiao, maricón, maricón, maricón, maricón. Y yo dije, ya, ¿y qué pasó? No, porque Gundam, que 0079 y Universal Century. Y yo, ¡ah! ¡Naruja Doré! Y ahí como que vine a enganchar con la weá y empezaron a contarme toda esta historia de que venía de mucho antes y que las series no tenían ninguna relación. Era así como, no. Toda esa weá que acabaste de ver en la tele, esa weá no cuenta. De hecho, no. Y fue como, ¡ok! Y ahí empecé a averiguar y empecé a cachar... como mi corazoncito otaku es más tirado al shoujo y todo ese tipo de cosas, y los robots me gustaban, los disfruté, especialmente los 80 cuando era muy chico, lo que dan en Pipiripao. Igual no era mi género favorito, yo debo decir que, de hecho, y esto lo a pesar de la diferencia de edad, lo viví muy cercano a Robot V, Super Robot Wars, igual calentó mi espíritu Damashi, mi moero ahí interior. Así que también empecé a cachar de eso, que la música, el tema que... todo era muy la raja del tema de los robots, así que empecé a investigar. Y ahí empecé a entrar a Gundam. De hecho, yo creo... Bueno, igual pasaron muchas cosas entre medio, pero yo la 0079, que nosotros le decimos retroactivamente así, ¿ustedes cachan de qué Gundam? Hace capo. Sí, yo recién la vine a ver como el 2006, güey. Bueno. Yo me demoré en verla, y de hecho, debo decir que ni siquiera la vi en un principio como por el gusto de decir, oh, qué interesante, como que me dio un momento en que dije, ¿sabes qué? La voy a ver por cultura general, weón. Fue por eso, dije, ¿sabes qué? La tengo que ver porque no puede ser que... ¿Para el colegio? Que sí, tarea para la casa. Literalmente fue eso, como que dije, ¿sabes qué? No puede ser que en este puto momento de día no sepa quién chucha es Charaznable. No puede ser, weón. No puede ser, tengo que hacer algo al respecto, weón. Y bueno, lo hice y conche mi madre, weón. Fue a mí, la experiencia fue espectacular. De hecho, yo voy a adelantar al tiro, no tengo ningún problema en decirlo en este punto del podcast. Para mí, es mi Gundam favorita. ¿Sí? Sí, es que para mucha gente, ¿sí? Para mucha gente es Z Gundam. Pero yo, para mí, es mi favorita. Yo la disfruté caleta, obviamente ya estaba como con ojos ya más adulto, por ende empieza a cachar toda esta hueá de Tomino y el tema que había ocurrido y el tema de la dirección, ya le tenía como este ojo más de autor de los monos chinos, por ende igual fue una experiencia para mí. Pero yo lo pasé súper bien, lo pasé la raja, ya empecé como a adentrarme a este grupo, que va más encima, esto es como curioso. Yo les voy a decir algo así como, es una hueva nomás, po. Esto lo digo así como casi en la talla nomás. Si usted es una persona que maneja el idioma del japonés y no ha ido a Japón todavía, y usted es como guatón otaku y la weá y la cuestión, y es como, no, sí, me encantaría conocer a un grupo de personas otaku en Japón para conversar de tantas cosas como lo que le pasó a mí, afortunadamente en la vida, que lo agradezco. Weón, si vaya a Japón y no has visto Gundam, prepárate para tener mucho silencio en tus conversaciones. Sí. Bueno, la comparativa es muy evidente. Yo quiero decir que esto es como claro, pero Gundam en Japón es su Star Wars. Sí. Entonces, yo diría que es como el equivalente a hablar del Colo acá en Chile, ¿verdad? Del Colo, sí. Sí, vos. Es una excelente comparación la que acaba de decir. ¿Verdad? Es como hablar del Colo. Sí, ah, no. El opening de Gundam es el himno del Colo. Literal. Oh, hacer que una barra con no me haga. ¿No has dicho eso, en los karaoke? O sea, no, lo que hemos dicho, que también lo he dicho con el Pandurre, es que cantar el opening de Gundam es como cantar el himno del Colo. Yo no sé, nunca he escuchado el himno del Colo. ¿No? Mira, yo siempre he dicho, si usted cambia la palabra equipo por robot, es un nuevo opening de anime. Colo. Ah, ese. El robot que ha sabido ser campeón. Tú cambias de equipo por robot y es un opening de anime, güey. Así que pasa mega piola. Pero bueno, la cosa es que Gundam es demasiado importante. Así que cuando yo viví mi primera experiencia con gente otaku de Japón, era una conversación completamente inevitable. Así, ay, y edite la alianza de decisión. Y chai, ahí tenía el Colo con el Lowe. ¿En serio? El Colo con Lowe. Tenéis que declarar esas cosas. Sí, tenéis que aclarar completamente. Y no, y hay gente que son de Sion, así, brigio. Tú decís que no y dejan de hablar el pau. Así, ese los chic. Los Sik y los Fevi. Sí, pues. ¿Y de qué son ustedes? Es que ¿sabes qué? Mira, yo me mojo el potito y yo bueno, digo dale. Que yo soy Team Fevi. Yo soy Team Fevi, pero no porque. Como esa cosa. Es que puta, es amuro, okay. ¿Sabes qué? Yo no lo quiero decir todavía enfrente de la Pau porque tiene que seguir viendo las otras Gundam. Sí, ah bueno, sí, tiene razón, así que no voy a tirar. No, y después se meten más alianzas, ¿no? Sí, no, pero yo creo que la gran pelea como esa cosa, en el, por lo menos en el fandom de Gundam, es, weón, si eres Charmuro, eres como esa cosa, sí, Charma, weón. O te vas a ir al rollo del New Type y la weá, sí, pues sí, no, weón. Entonces, sí, eso es una conversación, ¿cómo hablar del Colo? El Colo Lau. Sí, bueno, sabéis que por tiempo tenés que pasar el tiro a lo técnico porque no hemos gastado mucho con eso, pero la cosa es que Gundam es así de importante. Es una serie que yo no les voy a mentir. Cuando la vi al principio sin ganas, porque como mi experiencia con Wing había sido mala, había visto otros productos y la weá, pero fue como el 2005-2006, donde recién me puse las pilas con Gundam. Y yo rayé la papa, así me encantó. Incluso hubo un tiempo que hasta dibujé los Gundam y la weá. ¿En serio? Sí, ¿no? Sí, yo rayé mucho la papa. Nosotros teníamos en la conferencia, este fue lo que hemos comentado acá, teníamos un Obekaki. Y yo dibujé Gundam, por varios tiempos. Dibujaba Gundam y Rabian Rose todo el día. Rabian Rose. Ajá. Y eso, pues la cosa es que para mí fue súper, súper importante, pero yo acepto que a nivel mainstream acá en Chile, obviamente todo el mundo se acuerda de Wing porque es lo que dieron en la tele. ¿Y mundialmente en realidad? Sí, en Estados Unidos también. En Estados Unidos. Porque, o sea, para hacer un corte, y creo que Gundam, la original, antes de Estados Unidos, la dieron en Italia, ¿no? En Italia, sí. No, pero ¿cachai? De que por lo menos en Italia lo hicieron de una forma súper ilegal, o sea... Uno entiende que como esa cosa que en Italia licencian cualquier cuestión, pero por lo menos Gundam fue una cuestión que la hicieron súper ilegal porque claro, po, la licencia de Gundam era demasiado cara, po. Entonces era como, puta, nos privamos de Gundam o la tiramos ilegal. Po. Entonces, sí. Puta, grande italianos por tirar la ilegal. ¿Sería más barata la demanda? Mira, no sé en qué habrá quedado la demanda, pero por lo menos es una anécdota que los mismos de Sunrise tienen conciencia de que la dieron de forma legal, pero yo creo que les sirvió para promocionar un poquito más la serie en Europa, porque... Después la sacaron legal en todo caso, así que... Sí, vos. Ah, ya. Interesante. Sí, pero bueno, eso. ¿Vamos a lo técnico? Ya. Vámonos, técnico. Bueno, es una maravilla tener que conversar al fin de Gundam acá en el programa. Como les digo, una serie demasiado importante. Es chistoso haber comentado que yo la quise ver por cultura general, weón. Y al final terminó siendo un anime que yo lo pasé espectacularmente bien. Le tengo mucho, mucho cariño. Como estaba diciendo, es mi temporada de Gundam favorita y todo eso. Y que es una serie que, weón, incluso hay gente que no cacha nada de monos chinos. Nada, y por internet o por X motivos, saben de que la weá es religión en Japón. Es más, weón. ¿Sabes cuánto? Esto tiene que ver incluso con lo técnico y tiene que ver como con la experiencia de Gundam acá en Chile. Yo el día que me vine a dar cuenta que incluso a ratos, o sea, lo de Wing había pasado a segundo plano, tal vez con los años, y que efectivamente ya había traspasado como la locura de Gundam a Chile desde el nicho per se, fue cuando hace unos 10 años atrás fui a Mirax y te dejaba forrado de Gundam por todos lados. Por todos lados, murallas completas de Gunpla. Y yo dije, weón, no puedo creer esto. Yo nunca pensé que en Chile iba a ocurrir. Y ocurrió, weón. Era impresionante. Sunrise hizo buena, esa Bandai hizo buena pega en promocionar Bandai en el último año. Sí, Bandai ahí vuelto loco, ahí se nota mucho la cosa. Pero bueno, la cosa es que esto es algo que nos llegó súper tarde, pero que en Japón es, como digo, puede ser hasta ahora mucha gente el anime más importante que hayan tenido allá, pero para romper los mitos, si usted no cacha absolutamente nada de Gundam y está conociendo la serie con nosotros, obviamente mucha gente podría pensar, hoy sí fue un súper tremendo éxito, pero la verdad es que en un principio no lo fue. Qué buena historia esa. Eso es como lo más chistoso, pero para hablar de Gundam tenemos que hablar de el tío, el pelao. Yoshiyuki Tomino. Grande Tomino. Nosotros acá en el programa hemos comentado siempre, y esto no, ni siquiera tanto tiene que ver con cultura otaku, y mucha gente que le gusta el cine y que conoce esta anécdota, que cuando nosotros acá en el programa hemos hablado de Hayao Miyazaki, siempre sale como toda esta weá del genio que tiene el caballero, que es pesado, que habla pestes de algunas cosas, que no le gusta hablar de ciertas personas o de ciertas obras, que ha tenido feudos con otros autores, y el viejo es conocido, es un meme a esta altura, sale con el cigarro, así, mi vida es una mierda mientras hace estas películas maravillosas. Bueno, weón, Hayao Miyazaki es un algodón de azúcar al lado de Tomino. No, pero sabéis qué, yo ya, como esa cosa, yo voy a tirar una, o como esa cosa, una un palo a favor de Tomino, porque siento de que acá en Occidente como que le agarran más palo a Tomino que a Miyazaki, porque a Miyazaki como que se le perdona más el que sea como esa cosa tan negativo con la industria, esta wea de no, que como esa cosa yo hago doga, yo no hago anime porque es una industria nada que ver, pero Tomino dice cuestiones un poquito más suaves. Pero bueno, le tiran todos los palos, entonces... Lo extremizan mucho. Sí, lo extremizan demasiado. Entonces... ¿Sabes cuál es la mayor diferencia para mí, Den? Que por eso yo lo tengo más alto en ese sentido. Es que Hayao Miyazaki habla exactamente las mismas pestes durante 40 años. Tú ves las entrevistas de Tomino y el weón se contradice y habla pescas diferentes en todas las entrevistas. Sí, pero en parte, pero como esta cosa, bueno, parte de esos cambios yo siento de que también tiene que ver con el mismo crecimiento que ha tenido él como director. Ah, sí. Porque por ejemplo, ya, si tú lees las entrevistas que da en el, no sé, pues a finales del 80, por ejemplo, la famosa entrevista de Charles Counter Attack, que bueno, tiene una wea muy funable, y tú lo comparas con, no sé, pues con el libro que escribió para dentro de la producción de Tanga Gundam. Tú te das cuenta de que igual tiene como esta, bueno, no digo evolución como persona, pero sí como esa cosa, el hecho de haber pasado por cuadros depresivos igual lo ha hecho cambiar mucho de parecer, pero no es un cambio, digamos, así azaroso. Obviamente a él le gusta trolear en algunas entrevistas, pero sí estoy consciente de que hay un crecimiento dentro de su pensamiento, ¿cachai? Sí, a lo mejor no es, digamos, consecuente, entre comillas, como Hayao Miyazaki, pero yo siento de que es otro tipo de pensamiento, otra forma de ver la industria, ¿cachai? O sea, a mí lo que me ocurre con Tomino en ese sentido es que siento que él mismo ha comentado en entrevistas de que él sabía de que hace 40, 30 años atrás era un buen conflictivo, él lo sabe, él lo dice, yo era un buen conflictivo, yo sé que erré en muchas cosas que dije o que hice, y con el tiempo... empecé a ablandarme. Ahora, yo eso se lo tomo a medias porque como cada 5 años le da la hueá de nuevo, pues, bueno. Entonces, igual lo entiendo, pero sí hubo un pic de un momento que el weón era demasiado pesado. demasiado, demasiado pesado. Y de hecho, como que, no, para mí, como esa pesadez que puede tener, de las diferencias de pesadeces, que suena muy ridículo, pero es como que Hayao Miyazaki, cuando el Juan dice las pesadeces, lo dice en ese tono así como piola, tranquilo. Como, no, bueno, yo considero que la industria es bla, bla, bla. Y que igual te duele porque es como plano, es como deadpan. Como que es una cuestión que te la tira y como que él no se estremece con la wea. Pero en cambio, Tomino, weón, para la gente que no está escuchando, weón. Yo sé que esto es como una comparativa que la gente va a decir, Hayama, estoy vuelto loco, weón. Pero si usted no cacha nada de Gundam, y quiere cachar como una comparativa, para mí, Tomino es como Jorge González, weón. Sí. ¡No entiendo! Sí. Sí, yo creo que ese tío, es como Johnny Cash, bueno, tiene como ese carácter de Johnny Cash. El vocalista de los prisioneros, Pau. Sí, vos. Ah, ya. Uh-huh. Este, yo tampoco sé nada sobre él. Este tipo de persona que cuando quiere comentar una cosa que le desagrada, levanta la voz. Sí. Ah, ya. Le pega, sí, la mesa. Y le pega a la mesa. Y le pega no, a la mesa. Yo creo que ni siquiera le pega, o sea, la destruye así de un plumazo. Ah, Ese tipo de persona. Entonces hay gente que le tiene de frentón miedo, cosa que el miedo que te genera Miyazaki puede ser como un miedo que te genere por, a lo mejor va a incomodar a una persona, que ha pasado, weón, ese video clásico legendario de Miyazaki cuando le invita a ver la weá esta de NCG, weón. Sí, weón, ahí lo está como el pico, weón. Claro, lo está como... yo creo. Sí, pero la cosa es que Miyazaki como que lo dice, y lo dice en un tono específico, y chao. Pero en cambio este weón como que tú pensás de que te va a pegar, weón. ¿Cachai? Sí. Como que la gente le tiene miedo en ese sentido, como que sienten de que el weón puede volverse violento con lo que dice. ¿Cachai? Sí. Entonces, toda esta introducción que estoy diciendo tiene que ver un poco con la perspectiva de autor que tiene, porque Tomino es muy conocido por ser un weón que vino a meterle a los monos chinos toda esta como weá, así como decir, no, compadre, yo no hago monos chinos. De hecho, weón, me cargan los monos chinos y estoy metido en esta weá porque no pude hacer películas live action, así que estoy metido en esta weá y es como el pico, pero acá estamos, po. Sí, oye, de hecho te voy a comentar algo relacionado con eso último, porque como esa cosa, Tomino, bueno, él estudió la universidad, la Nihon University, y como esa cosa, él se había metido en el club de cine independiente, po. Y en, sí, ese claro. grupo, y en ese grupo estaba, bueno, su mentor era como esa cosa, Masao Adachi, que bueno, no un nombre tan conocido para acá en Occidente, pero bueno, para el que está metido en el tema de los Pink Film, ya es como un poquito más conocido, pero es más conocido más que nada porque él formó parte del ejército japonés rojo. Sí. Que bueno, es un, ya, como esa cosa, es una cuestión tan tan chocante, y de hecho tengo una cita que el mismo Tomino dijo para en una exhibición que hizo de su trabajo, que lo hizo el 2020, si no me equivoco. Uh-huh. Él dice, en efecto, cuando, ya, voy a reproducir lo que dice, en efecto, cuando yo lo vi de cerca, pues refiriéndose a las películas de Masao Adachi, yo sentí ese tipo de charmness, quiere decir como... como esa cosa como se estremeció. Si yo hubiera filmado filmes con él, con Masao Adachi, yo pienso que me hubiese unido a como esa cosa, al Ejército Rojo, y hubiese terminado como en Asama Villa. Bueno, Pau, acá una vez más está hablando de la izquierda japonesa. Sí. Sí, no, así como... Que normalmente es como, me gustan las waifu o cualquier wey así, y me gustan los robots, pero acá es como, no, creo que la mayor diferencia con otros autores que hemos hablado de la izquierda japonesa es que acá ya está hablando como de un grupo paramilitar, po, entonces... Sí, pues yo creo que por lo menos en el caso de Tomino y después cuando hablemos de Jazz, claro, está muy marcado cómo se acosa toda esta influencia de la izquierda universitaria dentro de Japón, cómo se acosa la nueva izquierda que se había conformado. Y Tomino comentaba de que cómo se acosa su padre, que es Kihei Tomino, él como esa cosa, él trabajaba en la empresa de plástico, o sea, de goma, por así decirlo. Y él como esa cosa, él había hecho trajes espacial, ya, bueno, había hecho trajes de contención, que a él cuando pequeño lo habían inspirado a como esa cosa, a dedicarse a algo como esa cosa relacionada con el espacio. Claro, o sea, no era el traje espacial per se, era el traje de como de seguridad. Efectivamente, lo que dice Den es completamente correcto. El papá de Tomino tuvo una influencia muy grande en el tema de que le gustara la ciencia ficción, que le gustaba espacial, todo eso siempre le ha llamado la atención. Y Tomino, yo voy a decir lo siguiente: yo no soy un súper especialista en la obra entera de Tomino. Mira, probablemente la mayoría de la gente que le gusta a él, probablemente, según yo, su otra obra más, tal vez más para mucha gente, es Ideon. Así como director de anime. Pero bueno, el tema es que él ha comentado, sí, ha sido súper sincero, como estaba diciendo yo, de que el tema del anime fue algo que no quiso ser parte de su vida originalmente. Él entró a Mushi Production, va a trabajar con Osamu Tezuka por plata, por lucas nomás. Fue como, bueno, salió la posibilidad, trabajé en esa cuestión y chao. Porque él lo que quería era tener una entrada a la industria del entretenimiento japonés, pero live action. Él quería catapultarse desde el mundo del anime para entrar en live action. De hecho, bueno, esto es algo que creo que con los años ha cambiado, eso sí, pero como digo, con Tomino nunca se sabe, porque como siempre dice, weas diferentes. Pero supuestamente ahora tiene como apreciación por el anime y todo ese tipo de cosas, pero en ese momento, para él eran weas de cabros chicos nomás, pues era como... Sí, weas, es una pega más, esta wea es para escribir pura weas para pendejos culiados y... Y no estoy ni ahí con el tema artístico, que es una diferencia considerable con todo lo que hemos hablado en Otaku no Shoujo acá, pues, Pau. Sí, pues, me sorprende como que debe tener muchos... Porque siento que es tan buena Gundam, y después que tenga como todas esas contradicciones, debe tener conflictos con su carrera, que ojalá esté ok. O sea, le han preguntado, ¿qué opina el anime? No, el anime es horrible, es un trabajo horrible, dice. Siempre dice esa agua, sí. Literalmente. Yo sí creo que el anime es un trabajo horrible. Nunca trabajaría en anime tampoco. Siempre dice eso. Entonces marca ese tema y él siempre quiso hacer live action. De hecho estuvo también, tuvo un poco de influencia en la New Wave japonesa, que vino de la New Wave francesa, y tenía como toda esta cosa mucho más tirado a la izquierda, tirado mucho más a lo de querer llevar a la sensibilidad del público, bueno, como querer traer toda esta cosa más seriota, pero le tocaron los monos chinos y decidió generar toda esta wea, que entre este paso desde lo que empezó trabajando en Mushi hasta Gundam, el loco era conocido más que nada por escribir buen diálogo en anime. De hecho, sí, dale. No, había leído hace no mucho que terminó dirigiendo casi la mayor cantidad de capítulos en Astro Boy, en la original. Sí, pues la original. Creo que ahí empezó cuando empezaron a odiarlo, entre comillas. Claro. Era muy bueno, era demasiado bueno. Sí, pues. A pesar de todo, yo tengo que decir que, claro, tienen como esta rivalidad, que bueno, Miyazaki también tiene rivalidad con muchas otras personas. Nosotros comentamos también lo de Mamoru Oshii cuando hizo Tenchi no Tamago y todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, tú cachai, pues, egos, que sí. Pasa. Pero la cosa es que Tomino es una persona muy conocida por escribir. De hecho, el caso más emblemático, y quiero spoiler, lo quiero comentar al tiro, es que mucha gente considera que como que este anime seriote en los diálogos, muy a pesar de lo que ya venía de mucho antes, con Versailles Novare, cosas así, pero el tema de los robots, era que el primer episodio de Gundam termina, ni siquiera voy a decir como una escena, como un diálogo, donde Char se enoja con una de las personas que había ido porque había actuado por él, como por su iniciativa propia, y dice esa super legendaria frase, Char, que es como... El error de la juventud. Sí, pues está, ¿sí?, cometiendo los, sí, errores de la juventud. Que es una frase, pero legendaria en Gundam. ¿Y por qué es legendaria? Porque originalmente Tomino escribió eso, porque lo que le habían pedido a Tomino originalmente era que Char dijera, disparen los misiles. La guapa buena. Ah. Sí, bueno, come, es que no. Claro, pues, el anime es malo, hay que hacerlo, sí, bueno. Exacto. Es que justamente ahí yo pienso de que como esa cosa tiene que ver mucho el conflicto que tuvo como esa cosa Tomino para tratar de hacer una serie, digamos, no tan comercial, a pesar de que estaba patrocinada, ¿cachai? Entonces, bueno, a pesar de que era para vender juguetes. Claro, claro, y excepto de que una crítica, por lo menos actual, que siempre he escuchado y que siempre es para desmeritar el trabajo de Tomino, dice, no, es que él, como esa cosa, trabajaba en una serie para juguetes, está bien, pero cómo esa cosa, el mismo Tomino trató de cómo esa cosa, a través de justamente el tema de los diálogos, a través de cómo esa cosa de los guiones, hacer una historia mucho más profunda que simplemente vender los juguetes, que obviamente era lo que necesitaba Sunrise para poder mantener la serie, que en ese entonces Sunrise no era el gran estudio que es actualmente, ¿cachai? Bueno, ahora Bandai Namco. Claro, Bandai Animation. Bueno, Bandai Animation, sí, bueno. Pero lo que me da como ironía es que este hombre creó una trama tan como profunda y como llena de sentido, como de los horrores de la guerra, toda esta idea de que la juventud es la que tiene que ir a la batalla porque no queda otra. Y la hizo porque en el fondo perpetuó a estas fans para que puedan seguir jugando con los robots para el resto de sus vidas. Sí, a pesar de que fue como finta todo. Sí, pero igual resultó, aunque no era probablemente su intención, pero bueno, yo podría, todos mis amigos vamos a construir Gunpla hasta que podamos ver bien, supongo, o hasta que nos dé el pulso, no sé. Eso. ¿Pero voy a decir algo? No, es que está la talla de que cuando presentó el proyecto de Gundam, bueno, él ya había trabajado antes en Sunbot y en Titan. Sí, y en Titan. Y Sunbot igual, bueno, las dos, Sunbot y Titan igual se ponen bien oscuras, especialmente Sunbot. Y pues, sí. Cuando presentó Gundam, la presentó como una cuestión parecida. Así como que originalmente iba a llamarse como Gunboy. Sí, como Gunboy. Sí, Gunboy. Y les vendió la pomada a la directiva. Sí, lo que está, lo que está contando Robby es completamente real. Lo que pasó es que, claro, él había dirigido Sunbot 3, Titan 3, que son series de robots, son super robots, o sea, son robots gigantes y toda la cosa. Sí. También, bueno, su debut directorial fue Tritón de los Mares, que fue esta serie que comentó Fer en el episodio de Argentina, que la había visto cuando era chico. Y la cosa es que, debido a todas esas cosas que había trabajado antes Super Robot, hoy hablando como esta cosa más Singer Z y todo, muy a pesar de que efectivamente le puso de su cosecha, como está diciendo Robby, Sunbot 3 y Titan 3 son Super Robot y fueron muy exitosas para vender juguetes. Muy, muy exitosas, fueron muy populares. Entonces lo que pasó fue que cuando llegaron los sponsors, y que, bueno, yo me enteré de que el sponsor máximo que tuvo Gundam en ese momento, una compañía juguetera que se llamaba Clover. Clover, sí. Sí, y Clover fue los que pusieron más plata. Entonces le dijeron, ¿saben qué, amigo? Hagamos otra serie. Yo sé que a Sunbot 3 y a Titan 3 le fue bien, así que confiamos un poco en usted, como en el sentido de decir, no vamos a meter tanta mano como antes en la dirección de la serie. Ahora, lo que ocurrió es así, lo que dice él en la entrevista, y yo insisto, como que ha cambiado un poco de parecer algunas cosas, pero lo que se puede resumir hasta este punto en 2022 de lo que él dice, y que yo lo encuentro muy Tomino, y que es como parte de la talla de la wea, es que él siempre ha comentado de que para poder hacer Gundam, él le mintió a todo el mundo. Sí. ¡Me encanta esta persona ahora! Ya. Sí. No, y de hecho, como esta cosa trató de utilizar la misma mentira con... cuando hizo Idion, pero ahí no le funcionó, porque ahí le cancelaron la serie, pero bueno, es que aparte, bueno, si uno analizara cómo esa cosa, cómo vendió la serie, porque en sí el Gundam iba a ser blanco, porque sí, dentro de su lógica, vender un robot de colores en un contexto de guerra bélico realista es como, puta, no tiene nada que ver, bueno, así que ahí tuvo que ceder, y ahí sale justamente los colores ya clásicos dentro del Gundam, el azul, el rojo y el amarillo. Pero fue una cuestión que era como para salirse del paso, ¿cachai? Sí, también, yo creo que también puede haber sido por el lado de que es más pega de animación, pues, bueno, así que sí, puede haber pasado. Pero bueno, la cosa es que él siempre ha dicho que le mintió a todo el mundo, que incluso había dicho de que iba a ser solamente de robots, no había comentado el tema de la guerra, por ejemplo, a los sponsors. Una cosa que marcó mucho, esto es un clásico, esto es una de las cosas más importantes que tiene Gundam como anime, es que, si bien, bueno, hay gente que se lo da como pionero, pero yo digo que no, porque para mí los pioneros de todas estas cosas es Yamato. Pero, una cosa que marcó a demasiada gente al verla es que los enemigos no eran ni robots, ni marcianos, ni dinosaurios, coche tu madre. Esa es la diferencia que tiene con Yamato. Yamato igual era una raza de... Sí, pues, de extraterrestres, sí. Pero por último podía ir pasarte el cuento porque eran humanoides, pues, ¿cachai? Pero acá son seres humanos, pues, pelean entre ellos. Y para eso, para un anime supuestamente, entre comillas, dirigido a cabros chicos, era el manso riesgo, pues. Sí. Pero sí, porque también... Sí. Sí, porque también era, digamos, un verdadero choque cultural el que como esa cosa mostrar a otros humanos matando a otro humano en una serie infantil, ¿cachai? Mm. Porque como mencionaba anteriormente, el caso de Yamato, a pesar de que era una serie que igual había innovado dentro del género de ciencia ficción, también, ya, bueno, tenía esta excusa de que, claro, eran extraterrestres. Entonces, como eran extraterrestres, estaba la excusa de que ellos fueran malvados, pero al poner humanos dentro de como esa cosa de un conflicto bélico, también le estás dando cierta dimensionalidad que como esa cosa favoreció bastante a la industria, porque justamente le da esta suerte de como esa cosa de tridimensionalidad, no solamente a la gente de la Federación que eran los héroes, sino también a los mismos villanos de como esa cosa del Principado de Sion, que lo hacía mucho personajes mucho más redondos. Yo, por ejemplo, yo sé que muchas de estas cosas han pasado en el tema del shoujo. Por ejemplo, Versailles Novara, una rama en la Revolución Francesa, y los enemigos, los malos, entre comillas, no existen per se, sino como que cada uno tiene sus propios motivos, sí, ¿cachai? Entonces, lo que ocurre con Gundam es que, siendo una serie que supuestamente era para cabros chicos, te pone a unos enemigos que tú podís simpatizar con ellos, weón. Y esa weá a mucha gente le impactó, le voló la mente en su época. Es demasiado bueno. Sí. De hecho, hay otro detalle, bueno, volviendo al tema de cómo se usa el tema de los sponsors, de que el mismo Tomino comentó de que a veces terminaba poniendo nombre a los personajes o a los mismos robots solamente para fastidiarlos, porque era como, puta, como esa cosa, estos tipos no leen lo que estoy escribiendo, así que puedo ponerle el nombre que sea la cuestión. Y de ahí porque, no ejemplo, hacen, ¿no? Sí, porque por ejemplo, el tema de como esa cosa del nombre de la serie, el nombre final, que era Kido-senshi Gundam, él como esa cosa había propuesto poner Mobile Suit Gundam, o sea, así textual, pero los sponsors le dijeron, no, tiene que ser con hiragana porque esta serie es para niños. Entonces el mismo Tomino dijo, entonces tú piensas de que el público infantil es demasiado idiota como para leer kanji. Entonces, claro, pues la serie la dejaron como Kido-senshi Gundam, pero obviamente por el furigana, como esa cosa se entiende como Mobile Suit. Entonces, por eso que el término es tan, digamos, se menciona tanto y no Kido-senshi como tal. Porque hecho, él quería hecho, que la serie lo entienda. Sí. En la serie nunca dicen Kido-senshi. Kido-senshi, ¿no? No. Yo no sabía eso hasta hoy día. Sí. Ah, nunca dice. Encima la canción dice Gundam, me estoy weando. Sí, ahí se cacha como los conflictos internos, pues, como la diferencia. Sí, mira, yo creo que bueno, lo que dice Den es completamente real, y de hecho también uno de los motivos de por qué la serie es lo que terminó siendo, y es que el weón se dio cuenta con el tiempo, y que yo lo encuentro una genialidad, weón. Yo de verdad lo encuentro así como... Cuando yo me enteré de esa weá hace muchos años me dio mucha risa porque dije, weón, es... Weón, la realidad al máximo del weón fue terrible clever. Y que si Gundam es lo que es porque el weón se dio cuenta mientras estaba haciendo los episodios de la serie y me seguían dando en la tele, que los sponsors no veían la serie. Y si no veían, pico, weón, si no la ven, no se van a enterar. Weón, pero ¿qué weonado hace eso? Espera, ¿quién hace esa weá? Yeah, lo que ¿cómo pasa, hacía eso con tu inversión? Yeah, yo sé como mi punto de vista burgués, ¿es con qué? Yeah, lo que pasa, Pau, es lo siguiente. Ahora en el año 2022, con internet, todo el puto universo se entera de todo. Pero hasta más mínimo detalle. Es como que así una weá literalmente controversial se vuelve TT en Twitter o en Facebook, da vuelta por todos lados y el sponsor se va a enterar. Ahora es como que esa weá es imposible, weón. Absolutamente imposible. Pero... para los hueones que manejaban las tiendas jugueteras, eran todos caballeros como de 50, 60 años con el puro en la boca. ¿Quién era el monito si esas hueas son pa' pendejos, weón? Son malos inversionistas. Me tienen mal. Pero tenían así como toda esa visión de decir, nosotros queremos ser juguetes, a nosotros no nos importa el producto. Otro buen ejemplo fue cuando nombré el Helgok, porque como esa cosa, el nombre es tan como LOL nada que pasó nomás. O el Segok. Sí, pues, weón, es que weón, son unos nombres que no tienen ninguna coherencia. Bueno, y yo creo que sería distintivo de Comino, pues. Son como los típicos nombres Tomino, pues. Ahora sabes por qué Tomino tiene un cierto personaje que todo el mundo sabe quién es, pero no vamos a decir para los spoilers que se llama Cuatro Vaginas, pues, cabrón. Sí, pero ya lo dijiste en otro capítulo. Sí, vos. Sí, uh-huh. Sí, pues, pero no, pero bueno. eso sí, a Tomino como esa cosa tampoco le sirvió mucho el a como esa cosa el hueviar a los sponsors con los nombres, porque después llegaba un momento en que no sé, pues tenía que nombrar a los personajes y no sabía cómo hacerlos, porque no, ya, como que no representaba mucho como esa cosa lo ya, como esa cosa el nombre de, en sí, ¿cachai? Porque por ejemplo él comentaba de que él odiaba, no sé, pues a Kai Chiden, porque no sabía cómo hacer un personaje que se llamaba Kai Chiden, no lo podía como compatibilizar. ¿Cómo dimensionar? Y de, claro, exacto, era como, ¿cómo hago un personaje que se llama Brain Noah? Pues bueno, y de hecho lo comenta, él odiaba el nombre, pues bueno, no le gustaba Brain Noah, ni siquiera le gustaba el nombre de Char, porque fonéticamente Cha es como esa cosa... ¡Cha! Viento, o sea, ¡Cha! Claro. Claro, y para él era como un nombre muy ahueonado, pues. No tenía como ya, o sea, ahora como esa cosa dentro de la cultura de Gan, obviamente que Char tiene prestigio, pero para él era una onomatopeya. Sí, onomatopeya. Sí, bueno, no sé, lo único que puedo decir es que me gustaría llamarme José. Bueno, para mí es un caso muy similar a Star Wars en ese sentido, como que ya es como sí. Que George Lucas decía cualquier weá y era como ya, ahí está. Bueno, con esto igual, solo que la mayor diferencia así es que Tomino ha sido explícito en decirte que odia a todos los nombres porque bueno, odia a todo. Entonces, sí, eso es verdad. Sí. Mismo, bueno, la cosa es que no. la serie es que es, porque Juan se dio cuenta de que los sponsors no la veían, así que le metió su propia cosecha, le metió el tema del realismo, como estábamos comentando, los robots ya no se llamaban robots, se llamaban Mobile Suits, que para mucha gente, ese pequeño cambio es el inicio del Real Robot. Porque ya no se trata como de estos super robots que son como... poderosos porque sí nomás, sino porque ahora eran armadura y que tenía incluso una explicación así particular. De hecho, yo hace mucho tiempo me acuerdo que estaba como esta duda, es toda una discusión que tuvo muchos años, que decían, ya, pero seamos sinceros, ¿cuál es la verdadera, la única descripción para definir cuál es la diferencia entre el solo robot y el real robot? Y habían como muchas peleas así, la weá, donde el propio Tomino ha dicho públicamente que le carga el término real robot. Porque Juan sí. Dice, ¿cómo va a ser Real Robot de Gundam, la weón más mula que la chucha? Sí, ¿estás de acuerdo con tu vida? Sí. No, es que aparte yo siento de que esa división de Real Robot y Super Robot es algo que se inventó Bandai, pues. Entonces, sí. ¿Tú cachai cómo esa cosa, el odio que le tiene Tomino Bandai? Pues. Entonces, obviamente le va a cargar esa división tan estúpida porque básicamente son todos Super Robot, pues. Sí, ¿dónde está la lógica, pues? Yo una vez leí que para sacarse como los problemas de encima, esta weá había salido en revista y cosas en los años 80 y todo, pero la verdadera descripción fue cuando tuvieron que separarlo del Robot Wars, weón. En Robot Wars, sí, cuando la weá se complicó, porque tenía entonces el productor de Robot Wars dijo que al final los dividió para él, y que ha sido como un concepto que se ha replicado en otras personas, que dicen, sí, puede que sea como lo más sano, es que para él la diferencia entre el Super Robot y el Real Robot, es que en el Real Robot tú puedes explicar por qué el robot se mueve. Claro, o sea, si tú estás hablando de Terada, yo sé que como esa cosa tiene como una explicación más mecánica dentro de Super Robot Wars, pero sí. Uh-huh. Es como lo más cercano, ¿cachai? Él dice que para final, él eso... Es que al final varios de los super robots igual tienen su pseudociencia entre ellos. Sí, pero ojo, igual es como... ojo, acá estamos hablando de Gundam, que también es otro, es súper importante. Los weón empezaron ya a cabecearse con ciencia real, po, weón. Ah, sí, el tema de las colonias espaciales, po, un clásico. Sí, entonces ya como que la cosa ya tenía que ver como con lo nerdy... De la ciencia, entonces también le he metido todo eso, a pesar de todo este feudo que hemos estado comentando, él se sintió inspirado por lo que hizo Hayao Miyazaki y Sao Takahata en Heidi, y aunque va a parecer como ridículo decir como rechuche su madre Heidi inspiró a Gundam, es porque él estaba acostumbrado a ver toda esta serie con poderes mágicos y locura y weas sin explicación y chao, pero Heidi era un cuento clásico y los dos Isao Takahata y Hayao Miyazaki lo hicieron de tal manera literal al libro y que es una historia palpable, po. Es una historia increíble. Puede ser que mucha gente diría, oye, pero es como obvio, es un libro. No, amigo, no es obvio, eran bonitos. Podrían haber inventado cualquier hueá, podrían haber dicho, no, sabes que Heidi se sube a, no sé, a un perro y vuela, hueá. Sí, podrían haber hecho eso. ¿Podrían haber hecho? ¿Para vender juguetes? ¿Lo hacían, hueá? Sí. ¿Lo hacían? Pero no, pues. Entonces, sí, eso también... Sí, de hecho, ¿cómo esa cosa, Hajima, tuviste tan a Gundam? No, lamentablemente no he visto Taragandam. Sí, pero como esa cosa, bueno, no voy a tirar tanto spoiler, pero si tú lo analizas así fríamente, Taragandam es como si Tomino hubiera hecho una Gundam, pero con el aura de Heidi, ¿cachai? Porque tiene todo este tema naturalista que trabajó como esa cosa Miyazaki y Takahata dentro de Heidi. Entonces, es como, ya tú lo podríamos considerar como un homenaje del mismo Tomino al trabajo que hicieron en Heidi, ¿cachai? Puede ser, sí, bueno, yo cuando pude ver Gundam vi ¿cómo se llama? Brain Power D, ay, es que hueá más mal. Horrible esa hueá, culiada. Horrible, sí. Terrible. Sí, no, pero sí, lo que dice Dene es real, y bueno, también otra cosa súper importante, que venía un poco heredado de Yamato, es cierto, pero acá a mí también fue súper importante, es que le metió el drama y el realismo psicológico a los personajes, pues, weón. Ese tema de que el protagonista no es un súper weón que está todo el día salvando la justicia del mal, no, pues un cabro chico que lo pasa pésimo, que no quiere estar ahí, que tiene la depresión, que son como todos estos como arquetipos que después serían famosos personajes como Shinji Ikari, por ejemplo. Como que Amuro Rey es básicamente uno de los pioneros de ese tipo de personajes, pues, de ese weón que no quiere estar ahí. Entonces eso también es súper importante. El weón hizo lo que quiso hasta que empezó a irle mal en rating, pues, weón. Si es el mayor problema. Bueno, esto es un caso que hemos hablado muchas veces acá en el programa, pero esta también es otra de esas historias de que esta serie iba a ser de 52 episodios y la tuvieron que cortar a 43. No, y de hecho le tuvieron que dar los 43 porque bueno, cuando habían anunciado el cómo esa cosa, la cancelación de la serie, claro, era un rumor que se había esparcido. Bueno, el estudio aprovechó el rumor de que se había cancelado la serie justamente para como esa cosa seguir potenciando la serie, porque ese rumor se lo habían vendido en la revista a la anime, sí. Sí, el anime se le había vendido el rumor. Entonces, claro, pues la gente como estaba enganchada a Gundam, ¿qué hicieron? Compraron justamente el set del G-Armor, porque era justamente el que estaba vendiendo en ese momento, y eso justamente permitió que como esa cosa aumentaron un poquito más los capítulos y llegaran a los 40, a los 42 que habían hecho. Pero justamente era porque estaba el tema de la cancelación, que en cierto modo igual enganchó a la gente para seguir comprando, para seguir mandando cartas. Y de hecho el mismo Tomino comenta que como esa cosa, que un tercio de las cartas que se mandaron a como esa cosa al estudio preguntando por las series eran de mujeres. Sí. Que un dato no muy menor y que me gustaría destacarlo, porque cada vez que se habla de fandom en general, casi la mayoría dice, no, es que como esa cosa los hombres fueron los que construyeron el fandom, pero la verdad es que si nosotros hablamos de cómo esa cosa de productos fan, la mayoría fueron en círculos de mujeres, porque lo mismo pasaba con el caso de Star Trek, que muchas mujeres que eran dueñas de casa hablaban de la serie, y justamente estos grupos de fans se construyeron justamente en base a las mismas mujeres. Entonces es un imagina el hecho mismo que Tomino reconozca que un tercio de todas esas cartas en apoyo a Gundam para que continuara la serie eran justamente de mujeres. Quiere decir de que la serie también caló hondo en ese público, porque uno piensa en Gundam como algo totalmente masculino, pero si tú ves a nivel de trama, el tipo de relaciones que tienen los personajes, estaba apelando a un público mucho más general. Sí. Esto es algo que yo aprecio mucho de lo que vi, era que, por ejemplo, habían relaciones muy como paralelas entre hombres y mujeres. Habían generales, por ejemplo, se me va el nombre del caballero del saco azul, ¿cómo se llama? Rambarral y su señora, que sí, jamón, grande jamón. No, puta, tenemos 3 años ya, pero no lo veo así, pero no, como que valoré mucho la relación que tenían, porque hacían todos juntos, y si él no estaba, ella también tomaba la rienda y le hacían caso. Sí. No había como un cuestionamiento, era como, no, es que una mujer no le vamos a hacer caso. No, y era como, bueno, la raja. No, sí, de hecho la misoginia llega a Zeta Gundam, pero bueno, dejémosla ahí nomás. ¿Por qué? Pero la cosa es que sí, es verdad, esa es una historia ahora súper destacada, sobre todo en estos tiempos que vivimos, que el tema del fandom femenino básicamente terminó salvando a Gundam. Así que sí, eso es completamente real, pero a pesar de todo, a la serie le fue mal en rating. Fue exitosa en el mundo otaku, pero Tomino ha dicho siempre públicamente de que él le importa a esos reculeados. Siempre lo ha dicho. Puro enfermo nomás. Puro enfermo mentales, no estoy ni con esos weones. De hecho, él le dice, bueno, lo ha dicho, bueno, yo no estoy ni ahí con esos weones. Qué bueno que me compren las cosas, pero yo no quiero ser el próximo Hayao Miyazaki, yo quiero ser así como el próximo Steven Spielberg. Sí, bueno. Para mí él es un autor de anime, bueno. La cosa es que a la serie le fue mal, tuvo bajo rating, fue exitosa en un público otaku mayor que en ese momento no era el que particularmente compraba las figuras que ellos querían, pero estoy hablando todavía no lo de Bandai. Y bueno, después ocurrió que empezaron a repetirla y el público otaku empezó a meter ruido, la gente empezó a entrar con las repeticiones y... Como mucha gente lo sabe, porque esto incluso como cultura fuera de Gundam, hay mucha gente que le gusta ni menos más y que nunca ha visto Gundam y lo sabe, weón. Llegaron los cumplas de Bandai, conche mi madre, weón. Y eso fue todo. Weón, ¿qué sí, decir, po? Una, weón, si Gundam... Ok, es una gran serie. A mí me gusta mucho. Pero más que todo, cosas, los juguetes son las que la mantienen arriba. Sí, pues yo creo que parte de cómo esa cosa del odio que cómo esa cosa Tomino le tiene a Bandai es justamente porque al final terminaban haciendo Gundam para justamente seguir vendiendo más juguetes. Entonces claro, llegaba un momento en que Tomino no sabía qué chucha hacer porque tenía que pelear, entre comillas, pelearse con la misma Bandai y decir, puta, necesito, no sé, pues necesito una hueá para vender. Entonces el weón, por ejemplo, el caso de cómo esa cosa de Victory Gundam, ah, el weón sacaba nada. Claro, en Victory Gundam como que sacaba naves que eran imposibles de reproducir en maqueta, y era porque, puta, no las quiero vender, ¿cachai? Bueno, esas era... naves espaciales que son motos... Sí, no, esa weá era imposible de reproducirla, y era como, puta, háganla. Sí. Traten de hacerla, concha su madre. No, sí, eso pasó, y puta, si estamos hablando de este weón que tiene un ego gigante, weón, que le digan en su cara, que en realidad es como, no, lo que pasa es que tu weá vive por los juguetes. Puta, el weón se pica, weón. Es obvio, sí, que se pica, weón. Nosotros comentamos una situación muy muy similar acá con la Pau cuando hablamos de Getter Robot, porque comentamos que esta weá de que Gonagai y con Ken Ishikawa habían hecho a Getter Robot, que era absolutamente imposible, así como de hacerle un juguete, porque Ken Chuchi, ¿cómo iba a combinar esas tres weas? Pues imposible. Sí, weón. No. Ahora, o sea, ahora la tecnología da para eso, sí. Ahora sí, po. Pero claro, pero en esa época cuando salió eran imposibles, po. Entonces, claro, está como toda esa weá como de autor, que es muy chistosa. Pero bueno, la cosa es que efectivamente la serie empezó a ganar vuelo, le empezó a ir la raja, y cuando le empezó a ir la raja, y con el tema de los juguetes, y con las repeticiones, salió con la idea de la Shochiku, la clásica productora de películas, en hacer la trilogía de películas. Originalmente este weón quería que fueran 4 películas. 4. Ajá. Le dijeron, weón, de por sí tus películas duran 3 horas, weón. 3 horas. Yo agradezco que fueran 3. Ajá. Son 3 horas de monos chinos. Así que cuidado nomás. Salió la primera película y la primera película dejó la super zorra. La zorra. De hecho, es conocido que la Van Premier casi hasta se agarraron a combo en la weá. ¿Por qué? Habían invitado. ¿No habían entrado? Habían invitado originalmente a la Amplia a 5.000 personas y llegaron 15.000. Sí, no, sí, quedó la zorra. No, y aparte que ese evento igual. El evento de Shinjuku. Cierto modo, sí, pues el Shinjuku, pero lo otro que también fue significativo, aparte de que como esa cosa vino toda esta pelotonera de gente, es que, claro, pues en esa época no estaba tan instalada la cultura del cosplay y tampoco. Digamos, la cultura otaku en general, pues entonces ver gente disfrazada y como esa cosa que estaba dentro de este evento para ver una película de monitos chinos, entonces era algo que como esa cosa no se veía, ya, no era como muy frecuente verlo en la sociedad japonesa, entonces sí, se convirtió prácticamente en una como esa cosa, en un evento social, por así decirlo, y de hecho de ahí es donde nace el famoso discurso de la nueva, del nuevo siglo de anime. New Century. Dentro de toda la gente que participó dentro de este evento, hay dos personas que ya las mencionaron en podcast anterior, que la señorita María Kawamura y el señor Mamoru... No. Él estaba de novio, si no me equivoco, con María Nakamura. Sí, pues entonces ellos hicieron cosplay de Chari de Lala y ellos hicieron justamente la declaración. Pues, y es una declaración que como esa cosa, bueno, de ahí después en el blog voy a poner un poquito de reportaje que... Sí, me pasa el link, que andaron, ¿no? Sí. Bueno, para la gente que igual quiere como esa cosa conocer un poquito de la historia de cómo se formó Gundam, hay un manga que se llama como Gundam Sousei, que como esa cosa en Estados Unidos lo editaron como Los hombres que crearon Gundam, Y justamente salen todas estas anécdotas dentro de la creación de Gundam, obviamente de forma semificcional, porque Tomino no es de... como el del manga, no es de... No, y el autor de... ¿De cómo se llama? Sí, de Legend of Koizumi. Legend of Koizumi. Oh, ya, yeah, ok. Sí, bueno, o sea tiene todos los vicios de Legend of Koizumi. O sea, partiendo por el hecho de que todos los personajes masculinos son como super badass, super bacanes, lo bueno en la zorra. Bueno, las minas como que pasan piola, tienen estos diseños muy cuestionables, pero bueno, lo típico de Ogawa, pues, el autor de Legend of Koizumi. Tomino debe medir como 10 metros en la weá. Sí, obvio. Sí, ya, po, bueno, un pelado brígido, po. Ya. Sí. Ah, qué talla. Bueno, la verdad, lamentablemente por tiempo va a tener que seguir, ¿no? Y que vamos ya voy a las 2 horas y no hemos ni siquiera hablado de las películas, imagínense. Sí, bueno, es terrible. De Gundam hay mucho que decir, especialmente porque, bueno, esto lo vamos a destacar en el vlog. Mucha gente lo sabe porque lo dijimos en las redes sociales, pero debido al tiempo de la PAU y debido a muchas cosas, nosotros en este episodio decidimos darle la prioridad a las películas, a la trilogía de películas. Sí. Porque la Pau no ha visto la serie. Vi hasta como el capítulo 20. Entonces viste caleta, Pau. Sí, no, vi menos que eso. Pero lo que vi cubre casi toda la primera película, creo. Sí, la primera película y parte de la segunda. Y parte de la segunda. Alcancé a ver al caballero del... ¿Por qué no me puedo acordar su nombre? El caballero del... Rambarral. ¡No puedo! Está bien, no, está bien, los nombres tominos son muy difíciles. Sí. Entiendo. Pero sí, llegué hasta él. Sí. Entonces alcanzaste a ver el capítulo de Cucuruz 2. Oh, conche mi madre, ya, pues, claro, pero espera. Es que de verdad, estamos súper cortos de tiempo, claro, sí, van a tener que hacerlo así, muy, muy, muy corto. Sí. Tomino ha sido enfático en decir que según él, la mejor experiencia de Gundam son las películas. Él considera que son menos jugueteras, que una visión mucho más decente de lo que él quería entregar, muy a pesar de que él comentó después de que como que terminó, era como chistoso porque había entrado el tema para hacer, quería hacer películas live action por gracias a los monos chinos, y cuando le tocó hacer una película, Juan terminó hecho pico, así como que dijo, Juan, esta weá quedé paloyo, así como psicológicamente haciendo estas películas. Sí. Como quiere resumir todo Gundam en 3 películas y meterle escenas nuevas y la weá como que Juan quedó pa'l hoyo. Pero la cosa es que las películas salieron a principios de los 80 y son... Mira, la serie es súper buena, pero son realmente las películas las que dejaron la cagada como en esta cuestión ya mainstream, masiva, gigante, sí, en Japón de Gundam. Fueron extremadamente populares, les fueron súper bien. Y obviamente está todavía la opción de la serie de televisión. Y como estoy comentando, la tuvieron que cortar, son 43 episodios, y quiero hacerlo como corto, y lo voy a decir como de la manera más piola posible, porque como la Pau no la vio entera, no la quiero spoilear, y para la gente que también... Yo sé que mucha gente solamente ha visto las películas por tiempo, porque, ¿para qué estamos con cosas? Las películas igual existen para eso, güey. Como que es Y a Muro me cae mejor en las películas. Sí, también podemos hablar un poco de eso. Entonces lo que ocurre es que mucha gente ha visto las películas ahora, no estoy hablando con la experiencia en Japón, en Japón todo el puto universo ha visto la serie de televisión, pero acá mayoritariamente es mucho más fácil encontrar gente que ha visto las películas. Y quiero decir al respecto que yo vi la serie de anime primero, la de TV, y a mí personalmente, ahí lo voy a comentar con los spoilers, a mí me gustan más las películas, pero hay cosas que son extremadamente icónicas de la serie de TV, como por ejemplo la música y... esa weá es demasiado así, sí, clásica, pero luego las peleas son enteras bailables, sí. ¿Qué onda? Y bueno, la cosa es que hay cambios de orden, por ejemplo hay cosas que pasan después o pasan antes en la película, le dan muchísimo más hincapié al tema de los new type, mucho más en la película, está mucho más... Sí, porque la serie como esa cosa recién, como en el capítulo 35, ahí empiezan como a mencionar el concepto de los New Type. Y ya, bueno, ahora que ellos, por lo menos Tomino ya tiene como desarrollado el concepto, ahí lo manejan un poquito más en las películas. Lo tienen como más, le dan mayor énfasis a la misma. Hay un poco más de muerte también en la serie de televisión, hay personajes que no aparecen porque tienen que cortarlos por tiempo, pero señoras y señores, bueno, lo quiero hacer súper corto porque de verdad estamos cortísimos de tiempo el día de hoy. Mucha gente que es fanática de Gundam sabe, porque es un meme, es un clásico, es un legendario, de que Gundam tiene un episodio que no sale en ni una wea, que es el número 15, que es el episodio de la isla, weón. solamente quiero decir una pura weá, solamente una cosa, porque es spoiler para la gente que no ha visto la serie de televisión, y lo va a dejar claramente. Gundam ha pasado la historia por ser un real robot y por intentar ser lo más realista posible. Weón, el episodio número 15 es recordado entre miles de las weas que tiene, porque hay un combate en artes marciales Gundam. Ah, qué pagas curvos. Sí, weón. No, pero yo creo que la parte más notable es la parte de las piedras, weón. Porque no te esperáis que un saco ataque con piedras, weón. Bueno, en fin, la weá es que sí. es un capítulo que no aparece en los DVD y los Blu-ray gringos. Lo eliminaron completamente. En los japoneses sí. Aparece. Porque es horrible, pues, Pau. Y además que la animación de ese capítulo. Uno es horrible. Pero es horrible en el contexto como de la presentación general de Gundam, porque con toda honestidad es para cagarse de risa el episodio, así que igual es como, vale la pena verlo. Pero a lo que voy con esto es que no vale la pena en el contexto general de la serie, Tomino lo odia, dice, Juan, esta wea horrible, y para más encima, por si fuera poco, un año después, el Juan reveló que también lo había cortado, porque se había peleado con alguien de la producción de ese capítulo, y lo odia tanto al weón, sin querer mencionarlo, que no quieren que nunca den ese episodio en ninguna parte. Sí. Como más remate, ahora va a tener película. No, ya salió, po. Ya salió. Bueno, para la gente que a lo mejor quiere ver la historia, quiere ver esa historia del capítulo 15, yo honestamente le recomiendo la película porque lo trabaja de una mejor manera. Obviamente, como esa cosa es más recomendable si vieron la primera Gundam. Entonces, por lo menos ahí pueden, como esa cosa, ver la película, pero por lo menos lo que es el capítulo en sí, y como dice Hayama, es un nivel de producción muy malo, o sea, se nota de que estuvo como esa cosa gente coreana haciendo la serie. Sorry, Pau. Sí, lo sé, que es el lugar de animación barata. Sí, sí, por supuesto de que la empresa que hizo ese capítulo, que era Anime Friends, como esa cosa, no, porque esta empresa es que, era... ¿Cómo se te llamáis así? Como te, sí, no bo, bueno. es como llamarse MC Anime, pero como esa cosa, claro, bo, como tenían como esa cosa que hacer el capítulo con poco presupuesto, puta, se lo encargaron a un estudio coreano, obviamente tiene una calidad de animación mucho más baja, no digo que la serie de televisión tuviera una calidad excelsa, sobre todo en los últimos capítulos, pero eso ya después lo vamos a comentar con el tema de las películas, pero no, como esa cosa... Si lo quieren ver, véanlo como talla nomás, no lo vean con la expectativa de que, oh, quiero conocer más de la historia de Gundam viendo este capítulo, ¿no? No, véanlo por la talla, pues, para cagarse de risa, pues. Por los lulz. Por los lulz, tal cual, sí, es verdad, es un capítulo así de ese nivel, pero me da demasiado risa que alguien diga, no, es que hay un weón que lo odio tanto que no quiero que den ese capítulo nunca más. Hablando de eso, y bueno, como no mencionamos el caso de Yasuhiko Yoshikazu, que él justamente es el director de la película de Kokoro Sotudan, él justamente comenta de que él hizo la película, pero él nunca vio el capítulo, po. Él como esa cosa dijo, voy a hacer esta película de este capítulo que todos hablan, pero le preguntaron, ¿y viste el capítulo? No, po. Y de hecho, el mismo como esa cosa diseñó el saco, porque el saco en esa película tiene hacha, pero en la serie, en ese capítulo no tiene armas, po. Entonces, cuando le dijeron, oye, pero si el como esa cosa, el saco que aparece en la serie no tiene armas, po, voy a pelear con este en marcial, entonces el buen le dice, puta, es que no vi el capítulo, po. Y lo hizo así nomás, po, buen. Sí, bueno, así es un capítulo legendario, buen. Sí, buen. No, pero no deja de ser chistoso que, imagínate, el mismo Jazz que trabajó en la serie no vio el capítulo, pues. ¿Así de Lulz? Sí. No lo puedo creer, con que sea como tan cuático y que sea así. Sí, bueno. Porque tan cuático. Sí, bueno, ahí caché cómo hago esto, Mino, pues, Pavo, estáis cachando la mano. Sí, bueno, quiero comentarlo aquí con lo más rápido que podamos. Vamos a hablar un poco del staff. Obviamente ya dijimos el director Yoshiyuki Tomino, grande, pelado culiado. Bueno, el diseño de personaje y director de animación de la serie es Don Yasuhiko Yoshikazu, y nosotros lo comentábamos acá porque el que hizo Venus Wars. Nosotros lo comentamos en ese momento que él había hecho los diseños de personaje clásico, emblemático, que en Venus Wars es muy notorio que él. Sí. Muy, muy notorio. Una película muy entretenida. Viola Paula, la encontramos piola, ¿no es cierto? Muy bacán. Sí, es piola. Sí. Es muy bonita. Esa es la weá aesthetics a la vena, así, como brígidamente. Y también había trabajado antes en Yamato. Sí, en Yamato, sí. Tenía, esa es la mayor gracia. Tenía mucho currículum, toda esta weá. Hizo la película de Arión, por ejemplo, la película Super Cuática, hizo Giant Core. Bueno, hizo The Origin, por cierto, Gundam The Origin, ¿cachai? Sí, él comentó de que la producción de esta serie de Gundam fue tan terrible por la weá de querer hacerla rápida y con los sponsors encima que el weón se enfermó haciendo la serie. Fue al hospital. Sí. Terminó en el hospital. Sí, pues. Eso sí, igual como esa cosa, bueno, un efecto positivo que tuvo eso de que, por lo menos para los últimos capítulos, el estudio como que le dio más libertad a los animadores para que pudieran utilizar su propio estilo. Entonces, en cierto modo, igual les sería, porque bueno, el trabajo de Jazz es súper prolijo en los capítulos los que trabajó como animador, pero seco. Ya después cuando cayó hospitalizado, obviamente bajó la calidad, pero eso también permitió que, por ejemplo, Ichiro Itano, que es como esa cosa, uno de los grandes directores que tuvo Macross, animadores que tuvo Macross, entonces le permitió como más libertad a la serie para hacer muchas más cosas, mucho más arriesgadas en cuanto a animación. Bueno, y después lo voy a comentar con la película, pero para mí una de las cosas más increíbles que tiene el primer capítulo de Gundam es como esa cosa, la dirección que tiene... Uy, se me va el nombre este compadre. De Canadá, de Yoshinari Canadá. Él no trabajó en muchos capítulos de la serie, pero él trabajó en el primero y se nota demasiado el nivel de calidad que tiene Canadá como animador clave. Y eso se nota demasiado. O sea, si tú ves el primer capítulo de Gundam y tú ves, no sé, pues cualquier otro trabajo, mira, inclusive el de las... ¿Cómo esa cosa? Él tiene un capítulo en El Quijote de la Mancha, de la serie animada del Quijote de la Mancha, que lo dirigió Canadá y tú se nota que es de Canadá, pues. Incluso si tú has visto la película de X o Armageddon, que ustedes hicieron la comparativa de estilo, justamente se nota el estilo de Canadá, y eso se transmite también en Gundam. Sí, porque trabajó con Rintaro en ese momento. Y además, hablando de Yasuhiko Yoshikazu, nosotros tenemos un episodio de Venus Park que hablamos mucho de él, así que se pueden entender también al respecto. Bueno, los legendarios diseños mecánicos, el weón que hizo los Gundam, está hecho por Kunio Kawara, tío Kawara, un clásico gigante. Weón, cachen este nivel de seco. Fue la primera persona en la historia de la industria anime en tener el título de los créditos de diseño mecánico. Mechanical Design. Sí. Qué acá, grande, qué grande. Fue el primero. Juan, el Juan hizo el RX-78-2, pues, o sea, compadre, estaba hablando de... Ya, antes había hecho el perrito de Jetterman. Sí, pues. Sí, no, sí, el Juan es seco, bueno, ha hecho un montón de cosas, hizo los diseños de Hurricane Polymath, de Time Bokan, de Jetterman, como estás comentando. Acá en Chile, probablemente lo más recordado también es de que hizo los de Tekkaman. Eso también es importante. Trabajó en Titan Tree con este weón. Bueno, los The Bottoms, que son clásicos, ¿cachai? Entre otras cosas. El viejo es seco, todavía está completamente activo. Y weón, ¿qué decir? Pues el weón hizo el fucking Gundam. O sea, es como que el weón hizo la Estatua de la Libertad de Japón a esta altura con el robot, weón. Sí. No, es demasiado, demasiado importante. Bueno, el arte de la serie, la de persona que dibujó los fondos y todo eso, está hecho por el tío Mitsuki Nakamura, también conocido como Koki Nakamura en sobrenombre. Él lamentablemente falleció en el año 2011, de viejito. Empezó haciendo fondos de Speed Racer, o sea, imagínense el nivel de vejez, compadre. Ajá. Y que un weón extremadamente seco, ídolo, weón, entre otras cosas que ha hecho fondos, hizo los fondos de Gatchaman, de Náusica, weón. De Ideon, de Megazone 23, de Urusei Yatsura, hizo los fondos de la película de Crash Your Joke, que son increíbles, conche tu madre. Hizo todas estas cosas que ahora populan en internet con la Aesthetics Vaporwave de Dirty Pair, weón, por todos lados, weón. El viejo es seco. Una de las últimas, como, bueno, no es moderno, bueno, pero digamos desde la perspectiva otaku nochoso del programa, así como pegado a los finales de los 90, es que son los fondos de estar arrestado. Entonces, bueno, el tipo es seco. Seco. Bueno, la música de la serie, clásico, soundtrack, maravilloso soundtrack. Está hecho por el tío Takeo Watanabe. Yo me acuerdo que nosotros lo hablamos porque él quiso la música de Candy. El medio salto. Es un salto gigante, enorme. Lamentablemente, yo me acuerdo que la Pau en ese episodio se sorprendió porque nunca habíamos como comentado de alguien que se nos fue hace tanto tiempo. Él falleció en 1988. Sí. Así que ya ha pasado mucho tiempo. Él hizo la música de Heidi, de Katy Hani, de Miegu-chan. Hizo soundtrack de muchas series de anime de los 70 y 80, muy recordadas. ¿Y qué decir? Un clásico. Y siento, después de verlo me di cuenta que todos los mechas después le copiaron la música en alguna manera después. Sí, bueno, el legado. Okay, había música que era como, esto es de Evangelion, o de Evangelion lo copiaba casi directo así. Sí, bueno, yo comenté en ese episodio de Evangelion que grabamos de que la gracia que tenía ese soundtrack era que era muy retro para el momento que salió Eva. Entonces... No tenía cómo saberlo en ese momento. No, sí, pues. Claro. Sí, pues ahora es que cheguen la pipo. Sí. Sí, y bueno, yo acá quiero decirlo que como Colo Colo, el robot que ha sido saber ser campeón, compadre, bueno, nosotros tenemos Tobe Gundam, el clásico Oven, cantado por el tío Koikeda, bueno, yo quiero decir una pura cosa, si te das vuelta por las comunidades de Gundam en internet, hay gente, incluso o de mi edad o mayor, que no le gusta el opening, porque lo encuentran como fuera de lugar muy en la vintage. Serie. No, es por vintage. Pero es súper adult a la época. Sí. Tengo que decir que si viene medio bait el opening, tú lo veis y si es bien súper robot y te encontrás con otra cosa. Pero... Sí. Pero tienes encanto. A mí me encanta, weón. Es la raja, lo primero. La lleva, lo encuentro la raja. Bueno, esa clásica parte de Kimi, ¿no? Y lo ponen moviendo las manos para arriba, weón. Para arriba. Sí, weón, es que. Mira, pero para que cachite aquí, como esta cosa de que el opening es tan emblemático, no sé si ustedes alcanzarán a ver una serie que se llama Jikisten. No. No, que es una serie de robot, pero bueno, la serie como esa cosa, literalmente le copió todo el esquema del opening a Gundam, bueno, pero así, literal, o sea, podéis poner el opening de Gundam y en la misma secuencia, los mismos cuadres, bueno. Sí, pasa, puedo creerlo. Sí, pasa. El opening y prácticamente casi todas las canciones cantadas de Gundam también tienen la anécdota de que la escribió el mismo Tomino. Sí, pues ven para acá nomás, dijo. Bueno, que hay mucha gente que tiene la talla también porque como se cacha demasiado, es como una fotografía a 1979 porque la wea es super disco, weón. Entonces, les da risa a la gente, a mí me encanta, yo le encuentro la raja, weón. Es que hay gente que dice, no, hombre, es que la serie es tan seria y la wea, weón, la lleva, weón. Y luego, el ending es para llorar, weón. Sí, apuro. Bueno, es demasiado así, como Manly Tears. Como esa weá, así es muy talla. Sí. Bueno, a mí las dos canciones me gustan. Aunque debo decir que durante la serie me desesperaba el opening porque está haciendo una huevonao. ¿Por qué? Es que, bueno, mira, a mí me da mucha risa. ¿Eh? La Pau ya ahora está entrando a sus 30, la weá. Y toda la weá, todo lo que está comentando ahora con Amuro, todo eso, mucha gente lo vio con Shinji. Sí. 25 años atrás. No, el Shinji tenía como ese pensamiento como de boomer, era como, ay, si yo estuviera en esa situación, haría otra weá. Y ahora es como, no, yo lo entiendo, no podría ser la weá que está haciendo. Sí, no, o sea, era como esa cosa, bueno, una que es como esa cosa un poquito más vieja, claro, te da penita a Muro, dice, oye, puta, ¿por qué pilotea el robot, weón? Mejor ven para acá, weón. Sí, bueno, la cosa es que la música es la raja, weón. Y sabéis que lamentablemente, como estamos muy corto tiempo, y bueno, no lo estoy diciendo en mala onda, todo lo contrario, nos entretuvimos mucho, especialmente porque para mucha gente acá en Chile entrar a Gundam es difícil, weón. Como que pasa toda esa cuestión de no, por dónde empiezo, cómo esta weá tiene mi serie, entonces que tal vez no haya escuchado de cómo lo vivimos, puede ser un poco más tipo guía para algunas personas. Entonces yo prefiero, ustedes saben que yo prefiero darle como prioridad a la experiencia personal, pues la Pau lo sabe. Así que, bueno, voy a hacer una excepción de la regla por tiempo. Tenía una lista completa de seiyuu, bueno, solamente voy a hablar de dos, bueno. La verdad es que... No, pero hablemos de tres, por favor. Bueno, mira. Amo que ustedes ya saben de cuándo hablarme. Qué bacán. Yo sé que Hayama iba a ignorar a una, pero no, tiene que mencionarlo. Hay que hacerlo. Sí. Bueno, hay que hacerlo. Mira, yo voy a tirar dos y ahí le voy a dar el paso a uno de ustedes. Pero bueno, la cosa es que... Gundam también es recordado porque tiene 1000 personajes, pues bueno, entonces es re peludo hacer una guía así decente y todo, y para qué tanto tampoco, si es para que ustedes cachen nomás que Amuro Rey, Luke Skywalker, está interpretado por el clásico y legendario y querido, y que lo hemos mencionado acá 1000 veces en el programa también, Toru Furuya. Nosotros, curiosamente, acá en el programa, la primera vez que lo mencionamos con un personaje no particularmente muy conocido, que era Kosaku de Stop Hibarikun. Que bueno, este compadre es conocido porque tiene ese tono así de voz y habla así. En su vida real, así, no, también habla así, bueno, es muy cuático. Ah, el loco tiene ese tono, weón, completamente reconocible. Es como, ah, ya, es Turufuruya, sí. Weón. A ver, me da risa, weón, coche tu madre. Cuando vi por primera vez la película de anime de Super Mario, dije, coche tu madre, Amuro, weón. Sí, weón, no te vas a Luigi. Estoy llorando ya, pero. Sí, es demasiado, patio. Bueno, el otro. Disculpa, pero un detalle cortito de cómo se acostó de Furuya, de que él cuando hizo el casting para postular a Amuro. Él le habían dicho de que, por lo menos por la experiencia que él había tenido en como de Hyuma Hoshi en ¿cómo se llama esta serie? ¿De Hyuma Hoshi? ¿Sí? Sí, claro, pues él tenía como esa cosa, la interpretación que él hacía era de un personaje demasiado heroico, entonces como que no coincidía con el perfil de como esa cosa de Amuro, y ahí claro, pues ahí le dijeron de que como esa cosa Amuro tenía que ser un perdedor literalmente, pues. Entonces justamente ahí fue cuando Toru Furuya da con el tono de como esa cosa de Amuro, y yo creo que ese tono totalmente reconocible dentro de los personajes de Amuro, o sea, si tú veis Kimagure Orange Road, escuchar a Amuro literalmente, en el caso de Kyosuke. Kyosuke, así es. Bueno, los otros papeles súper famosos, bueno, es Tuxedo Mask, Tuxedo Kamen en Sailor Moon, es Yamcha en Dragon Ball, bueno, Hyuma Kocha, lo están comentando, es Superman con Chibimare. Sí, bueno, así que ahí tienen un montón de cosas. Bueno, es un clásico legendario, no va a ser la última vez que hablar de él. Lo que destaca es que Furuya y el que viene después, estos dos personajes fueron tan icónicos y tan cuáticos que terminaron prácticamente casándose con ellos. Hay dos personajes, uno de Conan y otro que es una serie que salió hace poco que se llama Beauty Queen, sí. Que uno, el de Conan se llama ¿cómo se llama? Rey Furuya. Rey Furuya. Sí, no, bueno, Rey Furuya. No, y el de Beauty Toro Amuro. Toro Amuro. Y el de Beauty Queen se llama como Amuro Reiji. Amuro Reiji, ahí está. Amuro Reiji. Okay. Van no querer pasar piola ni por si acaso con la weá. No, es que puta la serie, igual como esa cosa hace demasiada referencia a Gundam, entonces el mismo hecho de como esa cosa de contratar a Toru Furuya y al otro seiyuu que vamos a hablar, entonces como muy notorio de que querían hacer esa asociación, pues. Ni siquiera son personajes, protagonistas, pero yo te apuesto de que mucha gente que empezó a ver la serie fue justamente por el personaje de Toru Furuya, no es por ningún nadie más. Exacto, pues, ni siquiera. Y bueno, igual tiene un trabajo de sello muy bueno, pero bueno, el personaje de Amuro, bueno, se lleva al público, bueno, hay que ser sincero en ese sentido. Bueno, es que es inolviable, inconfundible, además que es un tono que creo que casi nadie se lo puede imitar al 100%, a pesar de que de repente he visto que lo huevean, pero no, para mí es una cuestión así como demasiado clásico, demasiado clásico. No sé qué te pareció a ti la voz, de hecho, Pau. Yo encuentro que le queda perfecto el personaje, como este pendejo como medio taimado, esto de... Así, yo encuentro que funciona súper bien, como que... Porque a mí lo que me preocupaba era que era lo que nos pasaba con el doblaje coreano de Sailor Moon. Ah. Que no son señoras, como que se nota todo, como que todavía me recuerda a que son adolescentes. Y eso es súper bueno. Sí, no sé, sí, bueno, es un clásico. Bueno, también yo quería hablar de Char. Obvio, Char Aznable está interpretado por Yuichi Ikeda. Ah, bueno, ¿qué decir por un caballero con esta voz así, pero completamente clásica? Tan chora, tan seria. Deja corregirme que se me cruzaron los cables, dije Chanks, y era Sabo, weón. Sí, es Sabo, Ahora no, es Chanks, sí. Que curiosamente su personaje también es súper popular ahora, es Chanks de One Piece. Chanks, Sí, Chanks. Extremadamente popular. Curiosamente también acá en Otaku no Chioso, que ha sido una tónica que no la planeamos ni mucho menos, la primera vez que hablamos de él fue con un personaje muy random, porque era el capitán Napolipolita en Proyecto Ako. En Ako. Esa fue la primera vez que lo mencionamos acá en el programa. Sí. Ah. Oye, un detalle corto de cómo esa cosa de Chuichi queda, de que él había postulado también por el personaje de Amuro. Bueno, no quedó, pero él le llamó mucho la atención el personaje de Char y le dijo directamente a Tomino, oye, ¿sabes qué? Yo quiero postular para este personaje, así que déjame hacer el casting para personaje de Char. Hizo el personaje de Char y quedó, po. Bacán. Porque dio... Okay. Sí. En el caso de Chuichi Ikeda, a diferencia de Toru Furuya, que tiene mayor participación, los personajes que escoge como esa cosa Chuichi Ikeda son como muy limitados. Pero en todo caso, siempre trata como de coincidir en papeles con Toru Furuya. En el caso de Detective Conan, en el caso de One Piece, a pesar de que no comparte mucha pantalla. En el mismo caso de Beardy Wing, que estaba comentando Robok. ¿Y qué más? Toru Furuya siguió trabajando en Gundam cuando trabajó en Gundam Double Zero, que lo hizo justamente porque el mismo, como esa cosa, Chuichi Ikeda participó en Gundam Seed. Entonces, básicamente como que le dijo, oye, ¿sabéis qué? ¿Podéis trabajar en esta serie? Bueno, ¿otra vez? Tú cámbiate el nombre, weón. Sí, no, bueno, él es mega seco. Bueno, también otro papel que muy recordado acá en Chile, porque mucha gente, yo sé que la vio también en Japón después, que era Hiko Seiyuro en Rurouni Kenshin. Pues, sí, no, eso es lo que caché, eso es lo que caché hoy. No, de hecho, pasó un par de horas caché que era así, juro, así que era chico, porque... No, y fue como que lo escuché en japonés y fue como, oh, weón, en serio. Acá lo hablamos una vez acá en el programa. Y que también, como curiosidad, porque somos demasiado fanáticos de la serie, les quite en Hunter. En Hunter, sí. Sí, en Hunter, no, weón. Así que, bueno, un clásico, este caballero es seco. Pues ahí, mira, como Rock, me va a dar el pase al buen Rock B. ¿Cuál es el tercer personaje que quiere hablar? Yo creo que el mismo que está pensando él, ¿cierto? Sí, exactamente, teníamos que mencionar a Keiko Hanpo. Había que mencionarla, pues, la gran Keiko Han, que bueno, como había mencionado, como esa cosa hizo la Lazón, también participó en Senseiya como Sabri Kido, y como esa cosa en Sailor Moon, en Sailor Moon. Como la reina, como la reina Beri. Sí, pues, era reina, era luna, padre. Sí, bueno, y ahora también está en One Piece. Todos terminan en One Piece. Loco, yo quiero decir que, bueno, Lala es bacán, pero puta... Brian. Creo que va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero creo que de mi personaje con mi voz favorita de la serie, bueno, junto con Char, la verdad, Mirai, bueno, Mirai la lleva, bueno. Ah, sí, Mirai. Ay, sí, Mirai, es bacán. Mirai, sí, sí, bueno, cabe destacar de que la seiyuu de Fuyumi Shiraishi, que ya falleció en 2019. Pero sí, esa es mi voz favorita de la serie junto con Char, bueno, son como bacanes. Bueno, de hecho, bueno, se había olvidado decirlo, el opening y ending de la serie no están compuestos por Takeo Watanabe, están compuestos por Yuji Matsuyama, que es un tipo que ha hecho mucho como openings en general, así muy conocido por eso, y que yo no me acuerdo haber visto la noticia en Twitter, y claro, me enteré, y se me había olvidado por completo, y la recordé ahora del programa. Este caballero falleció en 2017, y no de viejo, bueno, murió en un incendio. ¡Oh, qué rígido! Se le incendió la casa y murió quemado, güey. Oh, qué pésimo. Súper pésimo, así que sí, bueno, lamentablemente por tiempo, que si no, no va a alcanzar a hablar de la película, va a tener que dejarlo hasta ahí, los sellos, porque son millones de personajes, gente súper famosa, gente que ha fallecido, hartos también, la verdad, para que estamos con cosas. Probablemente el personaje que más le duele mucho, como por intentar reemplazarle a Zayla, por ejemplo, que es súper difícil, o a Brian Noah también. Entonces, como que ha pasado el tiempo, obviamente la serie va caminando ya casi a los 50 años para pestañear y va a cumplir 50, bueno, entonces. Es parte de eso. Quiero comentar también que, obviamente, nosotros siempre le hemos dado hincapié a esta weá, y es súper importante decirlo en el contexto de cómo verla. Yo me enteré, y debo de ser sincero que no lo puedo confirmar porque no tengo cómo, pero estoy seguro que hubo un momento en que las películas estuvieron en Netflix. Están todavía. Ah, ya, están todavía. Sí, pues, la que no está Char contra la track, pero la que no está, que todo el mundo me dice que la viera, pero no está en Netflix, es de Origin. Ya. Sí, es que mira, lo que pasa de que en Crunchyroll sí está la serie de Mobile Suit Gundam y también está como esa cosa de Origin, pero por lo menos en Netflix yo tengo entendido de que, claro, pues está la trilogía, está Char contra la track, si es que no la han quitado. A esa está como esa cosa Gundam Unicorn y está. Hathaway Flash. Exacto. Que como anécdota, Hathaway Flash es la segunda Gundam que doblan. ¿En serio? Sí. En realidad, este también una conversación, ya no da para hoy, la verdad, pero es una conversación como súper eterna de por qué nunca Gundam ha chocado tanto afuera de Japón, bueno, como que ese es un tema súper apasionante, sí, también, bueno, como fanático, pero sí, pero bueno. Sí, bueno, la cosa es que las películas están en Netflix, no la serie de televisión, pero la serie de televisión es súper fácil de pillar, bueno, es súper fácil, pirata es infinitamente. No, pero en todo caso, si tienen Crunchy, lo pueden ver ahí. Sí, en Crunchy está ahí, bueno, gracias por confirmarlo, pirata es mega fácil, está como en... Falta por Naya. Pero es que si no está en Naya, es como que está pasando, pues, bueno. Pero me refiero a que está en todo, no hay excusa para no ver esta serie, si es una de las más importantes de la historia de un mono chino, así que ahora, si la queréis comprar física, ya esa es otra historia. Ahí tienes que comprarte los Blu-ray gringos. Hubo un momento en que eran pagarle, sí. Ahora en el 2022, no lo sé. Sí, bueno, yo no he revisado el tema de los precios, pero se supone que habían cambiado la licencia porque antes la había licenciado Rai Staff y después la o sea, Nozomi fue la que como sacó esa licenció Entertainment. Entonces, ahí no sé cómo es el tema de los precios. Bueno, obviamente debe ser más caro que la chucha, pero... Lo que pasa es que es autoprint la wea, entonces... Bueno. Sí, pues. Hay opciones para poder comprar la serie. Yo, por lo menos, yo no la puedo comprar porque está muy caro. Así que... ¡Qué dineros! Sí, sí, muchos dineros. Sí. Bueno, así es la vida nomás. Bueno, bueno, obviamente aquí vamos a pasar a los spoilers. Como son... tres películas y son de tres horas cada uno, que por cierto sí, eso es algo que queríamos comentarlo en estas generaciones 2022 de la juventud que dicen yo veo series por TikTok, weón, lo he leído, weón, lo he leído. ¿Cómo así esa weá? Puta, puede que sea demasiado sí. difícil de acceder para algunas personas, pero... Oye, hay gente que ve las series por Wikipedia, así que es casi lo mismo. Weá, no, hay weá. Como los que juegan por YouTube. No, a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que ve cosas con esos resúmenes de YouTube, weón. Lo encuentro así ridículo, weón. Pero bueno, eso es cosa del tiempo de cada uno. La cosa es que como son tres películas de tres horas cada uno, hoy día no vamos a hacer esta introducción que hace la Pau normalmente, comentar el primer episodio de Gundam y todo eso. Me siento vamos incapaz. Sí, no, y no, hoy día vamos a hablar directamente del tema así de las tres películas como experiencia. Como le estábamos comentando, le queríamos dar hincapié a las películas. Igual vamos a comentar un poco de algunos detallitos de la serie, pero vamos a hablar de las películas. Y como tenemos este tiempo dedicado a estas tres, quería como comentar más que nada como de sus momentos favoritos, empezando por la primera película, ¿les parece? Ajá. Sí, me parece. Pero vamos más que nada como por el orden como de la experiencia. Por ejemplo, Pau, para ti, eres primeriza en Gundam, y tú acabas de decir, lo pasé la raja, ¿no es cierto? Sí. Pasaste súper bien. ¿Cómo fue para ti al principio, Pau? Es que muchas series tienen esta introducción de este piloto que es primerizo, o que por último tuvo algún tipo de formación, y termina metido en la batalla. Pero nunca había sentido como esa sensación de peligro real como en esta serie. A pesar de que he visto bastante, era como... ¿Cómo logra esta que sea como la urgencia sea real? De que la gente se puede morir, o que son realmente como... si explota de verdad una bomba, de verdad va a morir gente. Y moría gente. Y lo encontraba... Pero sí, me voló en la mente el primer capítulo solo por eso. Ahora, inolvidable cuando se mueren los padres de Frol. Con la explosión. Sí. Sí. ¿Cómo fue para ti como la primera parte, los primeros 15 minutos, Pau? Voy a tener que hacer el paralelo con el anime y la película. Porque la película como... Sí. Pero... Primero partir con esta persona que realmente te da a extender de manera muy clara que está resultando solo por la superioridad tecnológica que tiene esto. Pero no tiene que... Bueno, él sí también como piloto tiene su mérito porque logra hacerlo funcionar de alguna forma. Sí, bueno, ahora que estamos con spoilers da como más o menos lo mismo, pero igual tenía que ver con el hecho de que era New Type. No, y bueno, fuera de eso yo lo atribuí a que tenía esta relación con la ingeniería, sí, el papá y todo. El papá. Sí, bueno. Sí. Entonces yo lo asociaba más a eso. Igual tiene toda esta cuestión del Newtek, pero sin saberlo como que era lógico, era como tiene sentido que él pueda manejar esto de alguna forma u otra. Y bueno, después está lo del papá y toda la cuestión, que al final como que es una persona súper obsesiva. Y después te vas adentrando a este personaje que prefiero mucho más en la película porque es mucho más corta su melancolía, por ponerlo. Ya... Yeah. Pero lo que más disfruté es el principio en que te sacas a estos niños y que de repente como que ya, bienvenido a la herida del capitán porque se murieron todos. Sorry, tenés que manejar esta wea, cagaste. Sí. No sé por qué me da la sensación también, puedo estar equivocado, que sentiste ese como palpar el tema de la guerra, además porque son todos caros chicos, incluyendo además que no lo habíamos mencionado, que la primera Gundam también recordaba porque tiene estos tres pendejos. Sí, más que... ¿Cómo se llama el otro? Let's. Como que lo palpaste harto cuando la viste, Pau. Es que sí, como que se sintió muy coherente. Como que era de estas series que uno la ve y dice, como está bueno, va a tener un final feliz este capítulo. Y bueno, ocurre que es un capítulo bien cuático, se mueren los papás de este personaje, pasa toda esta cuestión. A mí me da mucha risa, debo decir que una de las cosas que, siendo muy joven, estas weas probablemente pasan un poco como lulz cuando tú tienes esta edad. Incluyendo a todos ustedes, amigos. que es como ya pasa piola, pero yo creo que si tenés como 19 años ahora y veí esto, te vaya a cagar de la risa, que es como lo, como el paso del tiempo, como lo, como, como decirlo, como decir, sí, esta weá efectivamente de los años 70, el hecho de que Amuro termina aprendiendo la weá literalmente con un libro, weá. Sí, weá. Con la, sí, voy a sacar mi libro de papel para leer, aprender, encantame esa weá. Si ahora aquí tenés, se enciende, aquí se mueve. Sí, pues, si ahora, si ahora eres cabro chico y estás y acostumbrado a, los manuales de los autos. No, sí, pues de más, pues, pero, la, sí, pero los caros chicos van a decir ahora de que lo leí como en un iPad, po. Pues sí, pues bueno, y si es que lo lee, pues. Claro. Pero yo no pensé en eso, como que me pareció natural. No, no, sí, de sí, hecho, ¿no? Es un meme, Pau, dentro de mucha gente, como que cuando dicen así como, como queréis cachar cómo pasa el tiempo en Gandalf, literalmente ponen la foto, sí, de Amuro con el libro en el Gandalf. Sí, ahora pon un video en YouTube para que te lo explique. Sí, sí, pues, te sale el one de la India diciendo, I will teach you, my son. I will teach you to write a Gandalf. Sí, pues bueno, en cambio en esa weá era un libro, pues bueno. Sí, pero yo creo que justamente esa escena de cómo esa cosa de Amuro leyendo las instrucciones justamente marca la diferencia en relación a, no sé, pues, a Mazinger Z, que literalmente Goji se sube robot y ya lo sabe manejar. Ahora cómo esa cosa se genera esta, este contraste de Amuro, que claro, él sabe de tecnología, pero como él tiene conciencia de cómo funciona la tecnología, tiene que leer justamente el manual para poder manejar un robot que nunca ha manejado, ¿cachai? Sí. Y eso es lo que lo termina como aterrizando mucho más lo que es la experiencia más, entre comillas, más realista. Sí, y de hecho, bueno, lo realista, intentando también poner en el contexto de la época, por supuesto, claro. Era muy cuático esto de que, claro, que estaba los humanos habían saltado a conquistar la galaxia y por eso habían reseteado, sí, ya no usaban el calendario gregoriano, sino que usaban el tema del, sí, Universal Century, y, sí, y claro, había pasado esta weá, ¿dónde está la división con el tema del Principado de Zeon? Sí. Y para mí la primera vez que lo vi, claro, yo dije, ya, sí, claro, debe haber sido muy impactante en la época, lo que estamos comentando, el tema de pelear con seres humanos, cuático y todo, pero creo que el momento del primer episodio, incluso por sobre las muertes per se, la verdad, para mí el momento donde vine a dimensionar que dije, no, esta guay tiene que ser revolucionaria, y puede ser hasta como raro para algunas personas, pero fue cuando los locos que entraron a la colonia espacial de Zeon, uno de ellos, por ser ególatra y por querer subir como a subir de rango, se revela contra sus propios líderes, weón. Y esa weá para mí fue como, weón, sí, esta weá, la guerra pasa perfectamente, sí, y en un mono chino para caros chicos no tiene como tanta cabida. Esta es una weá que un adulto vendría como a dimensionar la weá. Es más, lo que a mí me impresiona después es que Char después tiene que ver como el recuento de lo que pasó, de lo que perdió por el Gundam. Y a mí me sorprendió que le dijera como que era mucho lo que había perdido, y era como, weón, es cuático que el tema de los recursos es como realista. Sí. Como que no voy a ver 8000 de estas cosas como en Gundam Wing, como peleando. Sí. Los leo. Sí, sí, no. Oye, ahora que estamos con los spoilers, obviamente no lo voy a comentar per se porque spoiler de otra cosa, pero quiero decir para la gente que es como fan de Gundam Wing, está como, ay, los güeyes de mierda, güey. Lo único que quiero decir, la serie no me gusta, pero Andrés Duel la lleva, güey. Sí, no, sí, a nivel yo creo que a nivel técnico está la raja, pero sí, por lo menos la serie y el hecho de estar reciclando tantas veces la destrucción de los leos, como que igual te termina aburriendo. Pero vos no te vas, solamente quería dejarlo en claro. Sí. Sí, por ejemplo, para pero ti, yo quiero un palomo. El palomo. De más, palomo. Que el otro día le dije a un amigo que quería armar eso y me dijo el palomo. Sí. No sé, me dijo eso. ¿Ya? Saludos, Pi. Ya está metida ya. Ya la perdimos, te perdimos. Bueno, en realidad. ¡Y te vende compra! Te ganamos, Pau. No sé, siempre voy a ganar, está bien. Sí, bueno, para ti, Den, ¿cómo fue la primera vez que viste los primeros 15 minutos de la película? El personaje de Amuro a mí me lo habían vendido de una forma como demasiado legendaria, en el sentido de que no, es que este, cómo esa cosa, este piloto, cómo esa cosa participó en la guerra, es un héroe de guerra. Entonces, en el momento en que vi la serie y era literal un nerd haciendo cosas selectivas con cómo esa cosa, esto, aparato electrónico, fue como, weón, es un nerd, weón, que ¿por qué está participando en la guerra, weón? Entonces, Armor Caro. Claro, claro, o sea, bueno, claro. Claro, pero yo no tenía, bueno, en ese momento no tenía idea de que él lo había armado, pero claro, pues en ese entonces no tenía como esa asociación de decir, ah, ya, es que como esa cosa, él se convirtió en un héroe de guerra, pero el hecho mismo de verlo piloteando, de leer el manual, claro, pues ahí me, como esa cosa, me aterrizó al hecho de que Amuro como era, ya, era un cabro chico, po. Sí, entonces po. No. Entonces meterlo en un contexto de guerra con las reacciones que él tiene, porque ya, porque no es que como esa cosa él haya matado a los soldados de Sion y fue como, ah, yo no los maté nomás, así como una cuestión súper pira. No, pues experimenta la guerra, y eso es lo que a mí me impactó, por lo menos del primer capítulo, que aparte de la animación de Kanada, que bueno, es una animación increíble, o sea, para la gente que nunca ha visto Gundam y que quiere, no sé, pues por último ver el primer capítulo, ver la experiencia del contexto en animación y en guión es completamente hermoso, y yo lo recomiendo completamente, incluso si no quieren ver las películas, por último vean el primer capítulo y con eso por último van a tener la noción de qué es lo que pensaba Tomino al momento de desarrollar la serie. Es cierto, pero una noción así como muy así como 1% la serie, según yo. Pero sí, pues no, sí, por, sí. Por supuesto, pero por ejemplo para alguien que diga, no, que como esa cosa no quiero ver Gundam porque son puro juguete o como ah, sí, por supuesto. Claro, como que te genera esa sensación, y yo creo que cuando yo vi la película y justamente sale este diálogo de Char diciendo de que las personas no reconocen los errores que cometen la juventud, para mí fue como un diálogo tan X, pero que lo encontré tan brillante. Una vez porque, mi buen amigo Koichi sí. En Japón me contó de que esa frase hasta la usaban para jotearse mina, bueno, saludos a los cabros. Grande, es que es muy bueno. Sí, es que claro, pues, o sea, como te digo, yo también estaba con esa noción de que del personaje de Char, de un personaje totalmente icónico, entonces que diga esa frase, una frase digamos que es tan del alma, porque como tú mismo dijiste, Ikeda tenía que decir otra cuestión y termina diciendo ese discurso, es como que le da otra identidad al personaje, y eso, como menciono, también le da como cierta dimensionalidad a la misma guerra, y siento que es como una buena introducción a lo que quiere plantear Tomino, como había mencionado anteriormente. Sí. ¿Para ti, vi cómo fueron los primeros 15 minutos de la película? Bueno, había visto la serie de TV antes, así que bueno, las tres películas, o sea, la primera y la segunda se sienten bien frenéticas comparadas con el anime, por razones obvias, son, tienen que resumir todo. Pero de la película en sí, el principio antes de la serie en sí, de que empiece todo, cuando explican el conflicto y te muestran la colonia cayendo en la tierra, lo encontré muy cuático. Ah, clásica escena, weón. Parodiar, va a redundarse en parodio. Y Australia más encima. Sí. Me dio a dimensionar al tiro el conflicto que estaba en el universo en sí. Te da una buena sensación. Y bueno, después con Amuro, me encanta que esté metido en sus cosas, que esté metido en su aparatito, porque Fraud lo huevea a caleta, sí, pues. para que se vayan. Sí, pues estaban escapando de la colonia. Estaban, la alarma sonando. Sí, mientras están en la hueá de la colonia. Yo la verdad es que cuando lo vi, bueno, yo vi primero la serie de televisión, pero así como la comparativa de la película, fue muy entretenido ver que la había resumido de buena manera. Lo corté como directo al grano con lo que quería expresar en la película, toda esa parte. Es muy cuático, bueno, mucha gente se acuerda del tema, como estaba comentando yo, de la muerte de la familia de Frank Brown, que se mueren porque le cae esta explosión cuando se estaban escapando. Escena clásica y legendaria, muy recordada, porque fue como los primeros traumas de la serie, ¿cachai? Es cierto que ya hace mucho tiempo que los monos chinos estaban acostumbrados al trauma, bueno, ese mismo año dieron Versailles Novara, bueno, o sea, ¿cachai? Como ese nivel. Pero claro, la serie intentaba como ser dura con el tema de la guerra, como demostrarte de que era fuerte, de que no era un juego, como muchas series de super robots que habían pasado antes, sino que era como una cuestión de decir, como lo dijo la Pau, la gente sufre, la gente muere en estas cuestiones. Entonces Tomino le puso como toda esa atmósfera a los primeros minutos para el tiro de decirte, ya, sí, es cierto que estabas vendiendo juguetes, pero yo estoy creando una historia para intentar enganchar a públicos de todas las edades, man. Era como un tema para que quería meter a gente adulta también, entonces en ese sentido funciona súper bien, weón. Y la serie después se va mandando a otros cuentos que quiero así como, ahí podríamos hacer como un poco como de sus momentos favoritos y todo eso. Yo quiero decir que, weón, cosas muy emblemáticas de Gundam en el proceso, así como cuando tú veis las películas o la serie de televisión por igual, weón, hasta los sonidos son emblemáticos, weón, como que el clásico cuando sí, mira el clásico, tring, sí. que esa wea, ese sonido es legendario, weón. Porque okay, sí, weón, incluso hasta el sonido, ese clásico sonido de revólver, weón. Es demasiado clásico, como que todo. Y adelantándose un poco el de Newtype. El de Newtype, sí, po, claro. Como que todo es súper, súper clásico. Entonces, los sonidos son bacanes. Bueno, hay una weá que también, esto es, sale todo Gundam, pero también es muy recordado, particularmente la primera temporada. Yo no sé si Tomino tenga algo que ver como con esta weá, no sé si es un fetiche del weón, pero me da mucha risa que la serie está forrada de cachetadas, weón. O sea, el primer capítulo hay un cachetazo, porque le pega a Muro a Frausto. Sí, weón. Sí, y después el más emblemático de todo. El con Wright, sí. Ni siquiera mi papá me pegaba así, weón. Ni siquiera dos veces. Sí, weón, es un clásico. Bueno, no sé por qué hay tantas cachetadas en Gundam, weón. Es que yo pienso de que Tomino quería reflejar justamente esa dureza militar, pero también contrastado en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Bright, él tenía 19 años, entonces seguía siendo un pendejo, po. Bright tenía 19 años. Sí, po. Sí, no, mira, Pau. Al principio de la serie, y una de las cosas que de hecho te impactaba es que decían que la guerra entre las dos facciones había sido tan como el pico, que se habían muerto todos los adultos y no les quedaba otras que mandar a los pendejos. Niños y viejos están sobre Eso sí, en Dorina. Yo pensé que era más viejo. No, o sea, en Dorina, como esa cosa le cambiaron un poquito la edad a Bright, tiene 24 en Dorin, pero en, pues, como esa cosa en la serie y en las películas tiene 19. Entonces, igual te genera como ese contraste de que, claro, pues el buen es como muy pendejo y de hecho tiene actitudes muy pendejas, inclusive con Mirai ya un poquito más adelante. Entonces, uno entiende por qué reacciona así, ¿cachai? Y siento de que también tiene que ver el hecho de que justamente Bright junto con Amuro, como parte de muchas batallas posteriormente, ahí tuve una como un respeto entre ambos, ¿cachai? Sí, terminan creciendo juntos. Es más, puede parecer así como 19 o qué pendejo, qué cuático, pero le daba un más choque psicológico porque significaba que este buen había crecido en la guerra al máximo, bueno. O sea, sí, estaba adoctrinado a ser así. Entonces por eso también era mucho más cuático. Sí, bueno, un personaje completamente inolvidable en la serie. Pero quiero comentar que claro, al principio pasa toda esta cuestión de que bueno, Amuro está como dudoso de todo eso cuando lo encierran, bueno, porque como era civil, sí. También, por cierto, como era civil, sí. Lo encerraban a todos porque sabían secretos militares y la weá empieza a cambiar todo eso. Y no sé si querés tirarlo, comentarlo al tiro, pero yo creo que creo yo que podríamos hablar como del primer arco de Gundam per se, sería como el tema con Garma Savi, yo creo. Sí, la primera película. Sí. Sorry, yo quiero comentar esta weá, sorry, es una estupidez, pero no puedo contenerme con esta weá. ¿Ya? Sí, muy seriote, muy dramático, muy cuática toda la wea cuando Irene hace el discurso ahí en el funeral con la foto gigante, el clásico, todo muy nazi, por cierto, muy obviamente. Sí, está claro. Pero sabes que hay una wea que para mí es inolvidable, weón. Demasiado inolvidable, weón. Yo soy una persona así como, yo una vez conté que me cargaba ir a los ciclos al final, ya pasado al final de los 2000, porque la gente gritaba por pura wea. Y entre ellos era la wea del yaoi, la wea. Y después cuando la cuestión de Gravitation, que era peor todavía. Y yo como en general siempre he dicho, hoy los weones ya, vos paren, weón. Pero loco, la escena culiada cuando Garma sale con Char en la ducha, conche, sí. Tu madre. ¡Oh, weón! Decía, ¿qué estoy viendo? No, pero igual. Pero, ¿sabes qué? Lo que me pasó con él fue como, oh, este weón tiene el pelo morado, cagó. Sí. ¿Sí? Sí. Pero, eso pensé. Pues, ¿sabes qué? No, y aparte. Dale. No, igual como esa cosa, te voy a mencionar el hecho de que el mismo Jazz tenía cierto bias por Garma, pues. Sí, pues. Bueno, la OVA de Origin se nota mucho más, pero claro, se nota un poquito el fanatismo de Jazz por la relación entre Char y Garma. Pues. Claro, lo que pasa es que se supone que Garma tenía como esta relación con esta pareja, esta mina que era... Selina, sí. Que no podía ser. La mina que cojan por sí. Sí, que no podía ser y toda la cosa, y ya, ok, lo puedo entender, pero... Bueno, no me vengan con weá, esa escena la hicieron para Shonen Ai, para las cabras, sí, y al máximo. Bueno, weón, es cosa de ver cómo esa cosa, la cantidad de doyinchis que salió en esa época, weón, casi todo eran Charma, po, weón. Ah, bueno, Charma. Sí, weón, de Char y Garma, po. Y no solo eran Charma. Sí, weón, bueno, y lo otro. Sí, weón. Bueno, y lo otro eran Charmuro, po, weón. Sí, Charmuro. Obviamente, Obvio. Bueno, yo aquí como representante de la iglesia de Chermuro en español, así que... yo digo como representante de que no me representa la opinión que está comentando Hayama. pero no podéis negar que estaba ahí presente. ¿Qué queréis que sí, te diga? Sí, no, igual, obviamente fanservice. Yo creo que ya lo disfrutó bastante haciendo esa escena como director. Yo me reí. Sí. Sí, quería comentarlo, sorry, porque yo sé que obviamente el drama es súper cuático, bueno, cuando el weón muere. Probablemente una de las muertes como más épica ya al principio de la serie, como esta sí. Weá. Vamos a decir, había sido como pseudo engañado por Charwin y toda la weá. Sí. Entonces, sí. Una cuando se le cae la nave. ¿Cuál es la frase que le dice Charwin? Echa la culpa a tu nacimiento, una cosa así. Sí, ¿verdad que le hizo esa cuestión? ¿Qué te parece toda esa parte, Pau? O sea, como ya había visto Iron Blooded Orphans, como que ya fue como, oh, tiene el pelo morado. Sí. ¿A dónde va esta cuestión? No, pero que la y como que yo pensé, pero lo que sí me preocupó era como, por favor, que no haya una hermana chica muy chica metiendo. Sí, bueno, esa weá está horrible. O sea, igual me. Mira, no me debería reír de esto, pero igual me causa risa de que quisieron hacer un char, pero bueno, uno más. Tan cuestionable como Maki, weón, es como, no, weón, qué horrible. Se fueron en volada con eso. Sí, weón, es como, puta, Charlie, bueno, entre comillas, Charlie gusta las pendejas, bueno, hagamos a un weón que, como esa cosa, está comprometido con alguien de 8 años, pues, weón. Bueno, ahí tienes, bueno, chido. Sí. ¿A ti te gustó toda esta parte, Pau, entonces? La pasé, fue como, hace a Char muy interesante esta parte, fuera de ser como un comandante como ultra carismático, un weón que cacha, muy experimentado, como que de repente te cuenta, él está haciendo otra cosa, hay algo más ahí, él quiere hacer otra cosa con estando en el ejército, eso es lo que a mí me dio a entender, y eso lo volvió fascinante, y era como, ya, listo. Sí, no les chocó a usted, a mí, mira, no sé si la palabra exacta es chocar, pero a mí la primera vez que vi Gundam me llamó mucho la atención que era demasiado evidente esta weá de que Char y Sayla eran hermanos y la weá, y como que es como al tiro, weá. Sí, lo dicen al principio. Es que lo dice al principio, po. O sea, sí, no, ya, no. Pero es bacán, como... genera sanciones durante toda la cuestión, la weá buena. Sí, es bacán, pero yo de verdad pensaba que iba a ser algo que iba a revelarse con el capítulo 20, así... No, pero eso sí, a pesar de que como esa cosa te confiesan de que ambos son hermanos, yo creo que el gran misterio ahí es el propio origen de ellos, porque claro, ellos son hermanos, pero no sabes quién es el padre, y de hecho después cuando Rambarrala, como esa cosa, ya se encuentra con Sayla y le revela que ella es Artesia, entonces claro, es un misterio que se va construyendo durante las tres películas que te mantiene en tensión, pues, porque como esa cosa tú no sabes quién es realmente Sayla, pues, y realmente quién es Char, pues. Claro, como que o que alguien podría incluso terminar traicionando a alguien, ¿cachai? Como que estaba esa cosa encima que era un bien claro. Sí, bueno, ¿a ti te gusta esta parte, Robot B? El principio sí, al final lo que me termina enganchando. Sí, bueno, toda la parte de Garma acuático. Sí, tiene como cosas como bien cuáticas. Yo, por ejemplo, sí, en esta, que obviamente como son tantos episodios y toda la weá, realmente como que me confundo un poco con las escenas, pero era esta parte, cuando se enfrentaban con estos weones de Sion, y cuando están como entrando a la atmósfera, los dos weones se derretían y el Gundam sobrevivía, y ahí se cachaba de que el Gundam no era como un móvil suit común y corriente, sino que era muy bacán. Y cuando llegan a la Tierra. Esa escena igual es bacán, cuando los sacos se destruyen en la weá, cuando entran a la Tierra, weón, que, weón, sobre esto no tiene nada que ver con anime, weón, pero esta exacta escena está literalmente calcada en Assault Fleet Vulcan, weón, en Cibernetico. y también es como cuático, porque veía un poco como el drama también de los enemigos, pero bueno, no querían morir y mueren de manera súper trágica, weón. Menos cuando se muere uno de los soldados de Sion, por efecto de la atmósfera, tú sientes la tensión de cómo esa cosa de que el weón no quiere morir, pues, y de hecho lo único que puede hacer es decirle cómo esa cosa a Char de que lo lamenta por haberse muerto, pues, y le dice, y justamente Char le dice, tu muerte no va a ser en vano, weón. Sí, bueno. Era algo así. No, si era así. Sí, es recuática, toda esa parte muy entretenida. Y puta, después ahí él se muere y sale la clásica escena del funeral ahí con la foto gigante, weón. Esa escena, weón. Es que sale Guirén pa' más encima, que Guirén, weón, que echa tanta pinta de guato malo, weón, que da miedo, weón. Pa' más encima, ya en la parte cuando Guirén hace el speech, weón, y tira toda esta weá, ya ahí se cacha, pero al toque la inspiración con los nazismos, bo, man, es como... Sí, bo, después se lo tiran en la cara, de hecho. Sí, bo. Jaición y la weá. Para el tiro, sí. Eso sí. Pero a lo que sí, es algo muy corto, que me da a entender que es Sion en ese momento, porque hasta ese momento era lo antagonista, claro. Después te da como esa estructura de cómo funciona, que a mí es súper importante de esa escena. Con la familia, la familia Savi. Sí. Claro, ahí se presenta todo ese tema, de esa parte muy bacán. De hecho, ahí termina la primera película, y yo quiero comentar como desde esa perspectiva de la primera película, que puede ser un poco como introductoria. De hecho, termina como... Igual termina una parte bacán, como diciendo, esto es Sion, esto es lo que se viene. Como que eso es muy bacán, weón. Hay una parte, sí, profe, porque hay una parte que pasa entre medio de eso, donde Amuro se encuentra con la mamá. Sí, la mamá. Ese capítulo, o por lo menos esa escena, es mi favorita de la primera película, justamente porque... Bueno, coméntalo un poquito, Ronto. Sí, es que cuando llegan a la Tierra, Amuro lo primero que hace es ir a buscar a la mamá, que no la había visto desde que se fue al espacio. Y al principio no la pilla, se encuentra en la casa con unos soldados de la Federación, que se habían tomado la casa, estaban borrachos. Después se encuentra con una señora que los soldados de la Federación le están tirando monedas para comprarle cuestiones. Ahí te das cuenta que en realidad los de la Federación no son los buenos, no son necesariamente los buenos. También hay gente venga, sí. Sí, pues sí, de hecho, bueno, creo que como el tema, la temática más importante del encuentro de Amuro con la mamá, el hecho de que la mamá está decepcionada de que él esté metido en la guerra. Sí, es que cuando lo está escondiendo unos soldados de ese y lo van a pillar, Amuro lo para y mata al soldado, y ahí es cuando se decepciona la mamá. Sí. Y yo pienso de que justamente esa escena, o por lo menos esa parte de la película, es donde justamente marca un poquito la quiebre del personaje de Amuro, porque anteriormente Amuro como esa cosa se estaba mostrando como más dudoso de ser soldado, ¿cachai? De hecho, cuando la mamá le dice de que ella está muy decepcionada de haberle dado la vida por tener por haber engendrado un hijo así, para mí me rompió emocionalmente, porque a la única persona que él no podía decepcionar era su mamá, porque no la había visto hace tiempo. Entonces, imagínate, el mismo día la termina decepcionando. Para mí fue como muy... Me genera ese quiebre emocional, que para mí es como la mejor parte de la película. O sea, en sí, Gundam puede ser de muchas batallas, pero siento de que esa escena en concreto es la que mejor refleja la personalidad de Amuro. Obviamente con otra escena más, pero esa es la que como esa cosa como que termina de definir el personaje. Sí, más encima, lo más cuático es pensar que ni siquiera fue Amuro la que terminó convenciendo a la mamá, fue Bright, ¿te acuerdas? Cuando Bright no hace la cerca y le convence, no, sabes que su hijo es un gran soldado y lo que está haciendo lo está haciendo por un bien para todos. Eso es lo que realmente ocurre, no es como que él lo convence. Sí. No. Ah, y esa escena muy bacán. Bueno, después viene toda esta pelea, todo este conflicto con Rambará y Crowley Hammond. Bueno, esa escena, como en lo que es como combate y pelea, es muy bacán, porque ya no solamente tiene que ver con el hecho de pelear con Mobile Suit y estas peleas de robots en sí, sino que además tiene como todo este como conflicto adentro de la nave del White Base Power. Sí. La verdad es que toda esa parte la sentí igual similar a lo que pasa al principio de Macross. Que nadie los quiere recibir, y después te ahí dando cuenta de que los quieren mantener como esta especie de decoy que anda por ahí. Como carnada, sí. Sí. Entonces era como súper decepcionante, porque era como, ¿y qué hacemos con todos los civiles, por ejemplo, que tenemos dentro? No le importa. Sí, pues tenían esa misma convicción. A mí esos dos personajes, Rambará y Crowley Hammond, me impactan por dos cosas, así como dentro de la historia como de los monos chinos como malos, entre comillas, me llama la atención por dos cosas. Primero es porque la pareja se amaba de verdad, así al máximo. Sí. Eran malos, malosos, pero se amaban así, pero de verdad, hasta la muerte literal, pues, bueno, así como que, bueno, me da todo. Malos, tenían demasiado honor con eso, como que de verdad los veía como los subordinados, como que ellos tenían honor en la guerra. Sí, y eso que acaba de comentar la Pau tiene una weá que yo, de hecho, si lo pienso, que es como como estoy diciendo, toda esta weá de Tomino, de querer reventar esta weá, de no, estos monos chinos no son para niños, sino que sí, lo están haciendo para todo el mundo. Para mí una de las escenas como más así como, yo la miraba y decía, wow, man. Era cuando se encuentran como en ese salón tipo western, cuando van a armar. Sí, sí, ese mismo. Esa escena es muy buena. Y los goles no se pelean ahí porque no están en terreno militar de combate. Entonces entonces le dicen a Muro, weón, ahora piola, pero cuando te encuentre te voy a sacar la concha y tu madre. ¡Oh, sí, weón! Sí. Weón, esa weá. No, uff. Somos, dice ahí, somos 14, pero. Sí, pero está el cabro chico ahí. Sí, es esas escenas sí, sí, que son como. Como slice of life, incluso como casuales, sí, de la serie son re chistosas. Bueno, después viene la de Chai Yamuro con Lala en el auto, bueno, cuando la quieren sacar del charco. Sí, bueno, sí, bueno, sí, sí. En general la serie tiene varias de esas weas, pero bueno, después ahí como que ya se presenta realmente el tema del New Type. Que si usted es esa persona que escucha Otaku no Shoso, va a escuchar el podcast y no ha visto nada y le importa una mierda los spoilers y está como metido acá. Bueno, los New Type básicamente son Jedi, bueno. Fin. Sí. Fue como, tenemos que poner acá a los chicos en robots para venderle juguetes a esa gente. ¿Cómo inventamos haciendo una hueá tan realista de que son caros chicos que pueden controlar estas cosas día uno? Puta, New Type. Porque se supone, sí, ok, habíamos comentado en un principio de que su papá estaba metido en la hueá y que tenía como toda esta instrucción militar, entre comillas. Pero si hubiera sido como un hueón común y corriente, ya tal vez hubiera tenido un control mínimo, pero probablemente hubiera muerto en esa hueá. Si el New Type, siendo él eso, es lo que lo hace ser tan, entre comillas, bacán en la hueá. Claro, y de hecho, la misma, como esa cosa, los mismos generales dentro de la Federación tienen este cuestionamiento de cómo tratar a los New Type, porque, bueno, ya estamos hablando con spoilers, no solamente Amuro es un New Type dentro de la Federación, también es Sile y también está... Kai, prácticamente todos los cabros. Claro, todos los cabros, cosa, eran New Type. Y claro, dentro de la Federación era como, puta, tenemos literalmente buenos bacanes dentro de nuestro ejército, así que los vamos a tirar al choque nomás, pues, bueno. La White Base terminó siendo el colegio de India, pero... Claro, y de hecho, creo que era, fue Sile, ¿quién lo comentó? Sí, todo era conejido India, fue el propio Gundam era conejido India también, entonces como que todo era experimental para ver si podían dar vuelta a la guerra con ellos. Sí, al final de cuentas, igual toda la historia de Gundam de esta temporada se basa en la supervivencia, en el White Base. Sí. Lo hacen igual. Pues, claro, que tienen esta desventaja militar, que como esa cosa que se les va encima, pero logran sobrevivir. Pues yo creo que, bueno, uno de los mejores ejemplos en el caso de Tomino es Savangu, que, bueno, Savangu es pura comedia, pero como esa cosa. Sí, bueno, en la raja. Pero claro, pues, también tiene esta estructura de como esa cosa de este grupo de dos naves. Sí, de Misfits que tienen que como esa cosa interponer, ya tienen que luchar en esta suerte de guerra desigual contra ellos, ¿cachai? Sí, y eso, bueno, y eso también lo, ya, como esa cosa lo transmite, como esa cosa Gundam con todo el escuadrón de la White Base, porque como no, ya, bueno, lo hemos comentado, la mayoría de la gente, o sea, de los pilotos que están, como esa cosa dentro de la White Base, también tienen como su propia agenda, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, por el caso de Kai, que así súper personal, el personaje que más me cayó mal en las primeras películas, el weón lo encontré súper petulante. Era lo presenta como un weón pesado. Sí, es que era, como... era, a ver, espera, sí, yo comparto contigo, pero puta, después con lo que pasa con Miharu, weón, es como... El tema de Miharu es muy... ¿La segunda? Sí. Sí, la segunda película, casi. Sí, bueno, no, eso. Pero, claro, pero es que ahí está como ese punto de quiebre. Y yo, de hecho, en la segunda película a mí me gusta porque, no tanto por el hecho de que, claro, tiene más combates, tiene todas estas muertes que terminan marcando a los personajes, incluso el caso de Amuro le termina marcando la muerte de Matilda. Uh-huh. ¡Matilda Sama! Bueno. Pero bueno, es que ese grito se sintió tan natural porque... yo he estado... Bueno, cuando me hablan de Matilda allá en Japón, nadie me dice Matilda. Nadie me dice Matilda. Todo el mundo me dice Matilda Sama. Matilda Sama. No, Matilda San. Matilda Sama. Matilda Sama. O sea, es que Matilda es un personaje como casi de estudio, weón. Porque Matilda es un personaje que no dura nada en la serie. Nada, la matan rápidamente. Pero deja un legado tan gigante entre las que lo rodean que es inolvidable, weón. Sí. Ah. Es que aparte, bueno, en el caso de Amuro, Matilda fue la primera persona que reconoció el talento de Amuro como soldado. Po. También es como su primer amor, de verdad, weón. Sí, también. Es Amuro es un adolescente, estaba pasando sí, por esa etapa. Sí, la verdad es que es un momento muy cuático, pero bueno, Matilda es un personaje que... Mira, cuando se habla de muertes de anime hay millones. A diferencia de las series norteamericanas de animación, que es como extraño, atípico a cagar, en el anime hay miles. Ustedes lo saben. Es una particularidad, una característica de anime. Pero la muerte de Matilda es una muerte como que marcó a Japón para siempre, weón. Sin ir más lejos, la primera vez que vi y caché esa parte fue viendo Dencha Otoko. Weón, sí, weón. Sí, me acuerdo de esa escena, weón. La escena de Dencha Otoko, weón, cuando está el weón mirando el puente y está el robot gritando, ¡Matilda! ¡Matilda! Weón. Oh, weón. Weón. Esa escena es demasiado legendaria, pero bueno, sí, es otra serie. Sí. Bueno, lo que quiero comentar es así como en diferencia con la experiencia de la serie de televisión y las películas. Hay mucha gente que dice que prefiere la experiencia de Matilda en la serie de TV porque es más larga, pues. Es más completa, sí. Como que podéis sentir más el tema de persona, como que te podéis empatizar sí. más con ella. Sin embargo, cuando Matilda muere en la explosión y le hicieron en la película esa animación, cuando sale así como, ¡oh! Así como gritándose, sí. Como casi en pelota, esa escena es muy cuática, güey. Sí, no, si le da otro caché. No, a y mí, de hecho, a mí da pena, güey. Sí, no, y aparte que como esa cosa, mira, yo lo único que puedo darle de punto a favor a la serie, porque prefiero mucho más las películas en comparación a la serie, es que en la serie te dan más tiempo para poder trabajar a los personajes, porque sí. Obviamente por el tema de que es una película, obviamente tienen que recortar demasiado la relación de los personajes, obviamente no todas, pero sí la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, el mismo Tomino, como esa cosa, comenta de que en esa escena cuando aparecen los Black Tree Star, a él le hubiese gustado mucho más desarrollarlos en la película, porque como tuvo que recortar tanto tiempo, la historia que trató de plasmar de ellos quedó como muy truncada. Por eso que lo limitaron solamente a la muerte de Matilda y posteriormente a cuando Amuro mata a Ortega. Sí, bueno, toda esa... Y sin ir más lejos, el sacrificio de Ryu... Sí, Río José, yo me enteré, esto fue una revelación de muchos, muchos años después, que originalmente Tomino quería que el personaje fuera negro, güey. El latino, supuestamente, pero sí, quería que fuera como afroamericano casi, y no se lo dejaron porque racismo japo, Y por eso no le dejaron, pero bueno, la cosa es que esa es una muerte también súper novial, a mí me dolió. Pero bueno, en realidad como que toda esta weá ocurre en una batalla que se llama la Operación Odessa. Toda esa parte. Y toda esa batalla es súper icónica en Gundam, no solo porque es buena, sino por el hecho de que iba ahí en la mitad de la puta serie, weón, y ya había muerto una cantidad de personajes demasiado importante. Y decís, qué chucha, weón. Sí, la Pau acá estuvo desaparecida como por 15 minutos. Bueno, no, te perdiste todo nuestro velorio a Matilda. Sí. Oh, ya. Yeah. Oh, sí, verdad. Sí. Era hermosa. Sí, todo lo que puedo decir. No tienes que decir hermosa, pues tienes que decir ¡Matilda! ¡Ah! Puedo intentarla. No, ya me veo vergüenza, sí. Le va a hacer, pero no fue espontáneo, así que me veo vergüenza, ya no quiero. Realmente vamos a hacer el velorio en vivo de Matilda Sanz. Sí, bueno, la cosa es que es la operación de esa parte de donde muere sí. Matilda y muere todos estos personajes re importantes. Es una de las batallas más carnazas de toda la serie, güey. Sí. Ah. Sí, es que aparte no me esperaba que fuera ese tipo de ataque el que ahí hacía. Porque yo esperaba que fuera como un pilato acuático, pero era como ataque psíquico, así. No, sí, muere Brigio, y bueno, también, no sé, para mí el tema de Ryu José y todo es como muy muy heroico todo, como que, bueno, además después se despide militarmente. Obviamente para ahorrar tiempo lo que hicieron fue hacer el funeral a los dos, pero siento de que ese funeral que hicieron en la película como que le da mayor, digamos, importancia a la muerte de Ryu José. Bueno, y también de Matilda. Gracias. Sí, yo comparto en ese sentido. Tal vez en la serie TV hay más, como que te podéis comprar más el hecho de que Matilda le impactó mucho a Muro. Tal vez la película es muy rápido, sí. Todo eso. Pero la serie, sí, de televisión es mucho más, más cuático eso. Pero eso ya de gusto de cada uno. Y bueno, después yo ya... Está súper cuático. No lo, ¿sí?, encontré tan rápido tampoco. No, no, tan, tan así, sí, fugaz no es. Sí. Mm. Sí. Sí, bueno, después pasa el tema de que finalmente, sí, llegan a la base terrestre y se encuentran con Woody, pues, que era la pareja de Matilda. Sí, sí. Igual brígido, así como ese típico weá de milico, así como murió, bueno, murió en su deber y bacán y, sí, lindo por ello, y es como, no lágrimas. Sí. Ah, es cuático eso, sale Woody, weón, que este personaje, que era la pareja, aparte, si se habían casado y todo. Sí, se iban a casar. Se iban a casar. Se imaginaba ahí en la, sí, boda. Sí, pues se imaginaba en la boda, verdad, verdad, se iban a casar y toda la weá y toda la cuestión, y es como, oh my god, bueno, obviamente. De hecho, le menciona a Mura que, a Muro que... Que lo iba a invitar a toda la White Base. Sí, pues. Ahí le pega más fuerte. Me pega más duro, digamos, se siente culpable la weá. Y pasa toda esta cuestión de que igual es como un poco chistoso, es como la parte un poco como codomo de la serie, que cuando está, sí, pasando toda esta weá, los cabros chicos, huérfanos. Ah, verdad, sí. Con Frau Pau haciendo. Sí, así, como, ay, que, como que cachan de y que se, bomba, se había infiltrado y la weá. Ah, el tema de la bomba, bro. Sí. Algo que me gusta de los trabajos de. O sea, de ellas como. Como director de animación, el hecho de que le da tanta importancia a los personajes infantiles, porque como ejemplo en el caso de Kika, Katz y Let's, los tres tienen demasiada personalidad, o sea, uno puede pensar en personaje infantil como un pendejo muy X, pero en el caso de como esa cosa de ellos tres, como que se roban la película en cualquier escena, o sea... Por ejemplo, cuando Muro como esa cosa se va decepcionado a entrar a la pieza porque había fallado la batalla, fue como los pendejos querían animarlo con fiesta, po. Y le... Sí, po. Y como, sí, esa cosa Kika le dice, ¡vándate a la mierda, Muro, weón! Sí. Sí, no, sí, son, bueno, son súper importantes. Bueno, eso también lo bacán, sí, de la serie, que todos los personajes de la White Base son importantes por igual, todos tienen ese peso, como que si no hubieran estado, sí, todos conectados probablemente no hubieran sobrevivido, weón. Sí, era como... No. Sí, po. Ah, como esa unión era, sí, muy bacán, sí. Claro. Bueno, y de hecho, justamente en ese mismo capítulo, por lo menos en el paralelo con la serie de televisión, ellos se iban a quedar en esa colonia, pues. Conversando con los otros cabros chicos, ellos se dan cuenta de que su familia es la White Base, pues, sí, y por lo mismo ellos no quieren abandonar a como esa cosa, a su nueva familia, ¿cachai? Sí, bueno, después de que se cachan, de que se infiltran y sale Char, que sale, sí, con este Soku, es el que es como taladro, weón. El Sigok. Sí, esa weá, que igual fue como un cambio curioso, así no me lo esperaba cuando la vi por primera vez, weón. Sí, bo. Todo lo que es la batalla de Yagur. Sí, bo. Sí, la pelea en las minas. Bueno, obviamente no le sorprende a nadie, pero Woody muere, ahí se sacrifica. Sí. Se va con Matilda. Me acabo de dar cuenta, sí, que me había confundido de persona, pero Matilda también es maravillosa. Eso. Digo, ¿qué la había confundido? Estaba pensando en la... Porque empezaba a decir como que tenía, que se iban a casar y decía, esta es la niña que corre con los cisnes en la lluvia. No, poner Lala. No. No, eso es más adelante. Sí, terrible, sí, perdida, vos. Ah. Terriblemente perdida. No, pero yeah, bueno, es que fuiste al baño también, pupado, entonces. Sí, bueno, en realidad corren muchas, ¿sí?, cosas. Me acuerdo la weá de Mirai, que se encuentra con Cameron. ¿Se acuerdan ese weón de lente? Que era como, sí, su pareja de antes. Sí. Sí. Y también una de las escenas más cuáticas, que es cuando, sí, Amuro se encuentra con su papá de nuevo y el viejo está chalado. Ah, está hecho. Sí. Ay, esa parte, porque está solo, vos. Así, sí, después de eso. No está la mamá, sí, no está el papá, solo le queda la White Base. Está chalado, se, sí, chaló porque el cierre, sí, y toda la weá lo dejó vuelto loco. Y no, ahí... en la primera película de la colonia. Sí, po. Como había, como esa cosa, se había generado un agujero en la colonia, y como esa cosa terminó, como esa cosa... Con el tema de oxígeno. Sí, el oxígeno. Se había cortado el oxígeno. De privación de oxígeno. Claro, había quedado así de español, ¿eh? Igual es cuático porque es como que lo ve loco y se acabó. Ese tema con el papá es como chao, no va a ver nunca más y bueno. Sí. Y como que pasa eso. Es que también se fue como que todo lo que hizo el papá era bien como reprobable, la verdad. Claro. Sí, como que yo sentí que era como una cuestión merecida en alguna medida. Sí. Es que, bueno, partiendo, sí, claro, es que partiendo de la base del primer capítulo, lo que más le estaba importando a Tem en ese momento era la seguridad del Gandalf. Chico. Entonces para él era más importante privilegiar eso a que se estaba muriendo gente por culpa del ataque de los Saku. Y bueno, ya después, posteriormente, vino un personaje que completamente inolvidable y a mí me sacó hasta de onda la primera vez que la vi, que es cuando sale Lala... Slegger, sí, pues Slegger también es importante. Que tenía que gustar Slegger. Slegger es súper importante con el tema de Mirai, sí, y todo lo que queráis, pero cuando sale Lala... yo cuando la vi dije, wow, Tomino que se fumó para querer hacer un diseño tan radicalmente diferente con el resto de los personajes, güey. Sí, hermosa la sí. Sí, pero sí, yo sé que era hermosa. Como esta onda sí, media como hindú que tiene. Originalmente cuando la vi dije, ¡ay, qué curiosa elección! No, pero Lala me sacó de onda. Vamos encima después cuando se encuentran con Char en esa agua del auto, cuando le quiere arreglar así, como estar en el charco, así como que chucha, weón. Sí. Todo muy casual. Sí. Pero, bueno, y otra weá que está. Bueno, nosotros lo comentamos muy vagamente y lo quiero volver a repetir. Probablemente uno de los capítulos más en el Kokoro de toda la serie es cuando Kai conoce a Miharu y sale toda esta cuestión de que. ¿Verdad? Sí, porque esta mina con huevos y la weá. Y que, ¿sabes qué? Esa es. Creo que está en el top 10 de mis muertes más inolvidables del anime ever, weón. Sí, no, y de hecho, como sacó una escena que el mismo Ichiro Itano había comentado de que había hecho llorar a la mayoría de los staff porque la escena es tan emotiva, o sea, digamos, el capítulo en sí, en el anime era tan emotivo que te transmitía como esa cosa la muerte del personaje, porque, puta, era Miharu un personaje que salió, que había aparecido en un capítulo anterior, pero claro, la forma en que Tomino plasmó su muerte era como demasiado impactante, ¿cachai? Bueno. Y la relación que tuvo con Kai, igual, pues, sí, ahí bueno, sí, como que bueno, sale un poco el personaje de Tomino. Mi querida Den, cuando vi la escena cuando sale con el misil y se va por afuera y sale volando, y que va encima, lo más cuático de todo es que... No, qué horrible. Es que va encima, no es una muerte así como romantizada de una película de Hollywood o de anime de siempre, es como que se cae y es una muerte que... Es súper realista, como que podría pasar en una situación completamente así increíble, bueno, y se mueren, y incluso a mí me da hasta la sensación de que ella se dio cuenta como unas milésimas de segundo, nomás que se iba a morir y cagó, bueno, porque con el impacto de ahí saliendo del aire, obviamente, de haber quedado hecha mierda, entonces, cuando se cae, y vamos a decir así como, sí, salvé el día, y mi mujer es como, bacán, y después cae así, y después vamos a vivir juntos, y está buena así... Loco, es terrible. Es una escena terrible, terrible. A mí es top 10 de mis muertes favoritas de unos chinos. Güey. Es que podría pasarle a cualquier persona y me encima Kai, que era un culiao. Sí. De hecho, eso pasó porque eso comentábamos, que Kai pasa a ser este mono despreciable y a tener como simpatía del público con esto. Y bueno, después ya cuando empieza todo este tema con Char, mira, así como en resumen, por esas cuestiones de tiempo, pasa toda esta cosa donde se revela, ya, bueno, con la situación ya más aclarada con Sayla, de que las intenciones de Char, según lo que yo entiendo, por lo menos en la primera parte, aunque ya se aclara muchísimo más con las otras temporadas de Gundam, es que él está obsesionado con la abuela Nita, que quieran que sean esta nueva generación y líderes del universo... Así que me metí a toda esta weá internamente y además que quería matar a los Sabi por la venganza. Sí, que le habían matado al papá. Al papá, sí. Pero el bueno estaba obsesionado con esta weá de que quería que los New Type fueran como la nueva evolución humana y que ellos son como los únicos que tienen derecho a vivir en este nuevo futuro y la weá. Entonces ahí es donde se aclara exactamente quién es Char de cierta manera. Sí, pues ahí se define como el personaje, o sea, se define como esa cosa del pensamiento de Char, que ya como esa cosa se empieza a aplicar en las siguientes producciones y ya culmina en Char's Counter-Attack. Sí, va y que ha vuelto loco, o al máximo, literal, así. Sí. Sí, bueno, ahí se queda esa parte, también quiero comentar, lo mencionaron, lo de Slegger, tiene esa escena del beso con Mirai, bonita igual, cuando le dan el anillo. Sí. Bueno, obviamente, pues muere también, gracias a todos. Muere, puta. Sí, pues. A mí me choca esa parte de Mirai con Bright, porque yo pensaba que Bright era mucho mayor y dije como, oh no, pero no. No, pues no. Sí, no bueno, bueno, ahora sabes que eran pendejos. Sí, no, sí. No, sí, pero aparte aparte la reacción que tiene Bright cuando conoce al, ¿cómo se acosa? Al novio de. Bueno, al novio que ¿cómo se acosa? Habían acordado los padres de Mirai, entonces, claro, vos entendís por qué se pone tan celoso con Mirai, pues. Sí, esa escena del beso es bacán, como que están como en gravedad cero, así, se besan. Y la cuesta muy, muy, muy bacán. Bueno, obviamente el bueno iba a morir. Yo apenas vi que decía nada del anillo y decía, ya, jeje son. Sí, era demasiado, ¿no? Ah. Y aparte que, mira, en cierto modo igual se nota de que en Macro le gustó tanto el personaje que, puta, hay que hacer a Roy Fokker. Roy Fokker, sí, el original. Sí, Roy Fokker. Sí, es Roy Fokker, no hay duda, no hay duda, sí. Güey, completamente. Aunque en todo caso, Tomino siempre ha mencionado de que la inspiración para hacer Slager es Rocky Balboa, po. Rocky, weón. Sí, weón. Como esa cosa, cuando le encargó el diseño a Jazz, el weón no había visto Rocky, po. Entonces no sabía cómo diseñar a Slager. Entonces salió como salió nomás el personaje. Po. Sí, y bueno, Slager igual es medio Roy Fokker, para que estamos con weón. Sí, weón. Otra escena memorable, weón, el beso de Char con Lala, igual también fue como un momento en donde dije así. Oh, como, sí. Y que fue como preguntarse exactamente a dónde iba esta relación, porque era muy rara al principio. Sí. Weón. Sí, y bueno, en Charles Counter Attack es mucho más se pone más rara. Es que, weón, es que no quiero comentarlo. Mira, yo lo único que quiero decir es que ya después la weá... Bueno, igual hay una sinopsis de lo que se viene, pero después se vuelve una drogadicción dura la weá, así que... Sí, es verdad. Ah, sí, es súper cuática. Bueno, de hecho, bueno, ahora que lo estoy mencionando, la muerte de Lala igual también es inolvidable, weón. Sí. Toda esa escena cuando conecta con Amuro, claro, con el tema Newtype. Sí. Sí. Okay, usa la fuerza Luke y weá, así al máximo. Pero caché que hasta ese punto, bueno, descontando alguna escenilla, igual la serie es de robots, es de sci-fi y toda esa cuestión, pero toda esta parte donde ya Lala y Amuro tienen estas conexiones emocionales con el tema del Newtype, sí. ya se vuelve un poco locura visual la serie, como que tienen estas conexiones. Sí. Es súper trippy, bo. O sea, ya el hecho mismo del el primer encuentro que tiene Lala con cómo esa cosa con Amuro tiene este toque artsy del cisne que está bajando por efecto de la lluvia. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta de que es una conexión más allá de una conexión humana, porque también está reflejado en el hecho de cómo es realmente, de qué es realmente un Newtype, que ese es justamente el cuestionamiento que se realiza y por qué el caso de Char está tan obsesionado con los Newtype en sí. Sí. Pau, ¿qué te parece toda esta escena cuando se muere? Es que yo me confundí, pensé que era lo que estaban hablando hace un rato. Pero luego tuve que verla como tres veces por los diálogos, como que tenía que volver atrás porque se me iba el hilo. Era como, oh, y después tenía que volver atrás y después verla de nuevo. Ah. Y después era como esta conexión que comprobaba lo de los Newtype, pero... Sí me pasó que fue como que brigia la conexión que tenían, porque después todo lo que ocurre para Amuro es como ya un crecimiento también. Ah, bueno, creo que, no sé si quieran discutirlo, pero para mí todo lo que ocurre con Lala y su muerte, que va más encima de ocasionado porque, bueno, ella se pone delante de Amuro y Amuro literalmente la mata, porque eso es lo que ocurre realmente. Sí. Como que en general toda esa parte era para darle a Amuro... toda esta weá, porque él decía de que no tenía a nadie por qué luchar, weá. Claro, había perdido esa motivación después de... Claro, después del encuentro del papá, no tenía como a quién proteger, a pesar de que tenía la White Base, pero en cierto modo él estaba solo, weá. Porque, por ejemplo, el caso de Frau ya se estaba relacionando más con Hayato, weá. Hayato Kobayashi. Sí, Hayato Kobayashi. O sea, bueno, con Sayla nunca se desarrolló mucho la relación entre ellos. En la novela de Gundam sí hay un mayor desarrollo, pero Amuro estaba solo. Pero no solo en el sentido de no tener compañía, sino de que él como Newtype no tenía esa conexión que sí tuvo con Lala. Y por eso, y de hecho la misma Lala dice de que ella no hubiese conocido a Amuro quizás como esa cosa... O sea, debió haberlo conocido antes para haber evitado todo esto que pasó, ¿cachai? Sí, bueno, la serie intenta mostrar a Lala como un personaje súper misterioso hasta el último momento. Bueno. Sí. Ah, pero ni hablar de lo que viene después, pero eso no lo podemos comentar acá. Ah, bueno, básicamente después ya viene la última parte de las películas que sale con todo esto, que como había ocurrido toda esta cagada y había muerto tanta gente, bueno, había quedado tan palpico todo, Deadwing solo sabe y quiere terminar la guerra, pues. Quiere decir, quiere hacer este tratado de paz y terminar toda la weá, pero Jiren se vuelve loco. El rayo solar. Y tira el rayo. Oh, esa escena, weón. Sí. Dios. Son de esas escenas como de monos chinos de robots que son recordadas como esta weá, como over the top al máximo, es como vamos a destruir un universo entero. Es casi eso, así como vamos a desmatarlo a todos los culiados con un puro rayo gigantesco, así, y traspasa la galaxia. Y es súper violento. Yo pensé que no iba a ocurrir y lo hace. Fue como, sí, pero loco, ¿cómo? Podría haber habido paz. ¡Paz! Y con tal de mantener la dictadura, sí, Juan es capaz de matar a su propio padre. Claro, porque ahí viene, justo viene el diálogo de Dewin, donde justamente le hace la comparación con Hitler. Hitler. Con Hitler, sí, pum. Es súper cuático. Habla como hace un tiempo, esa cuestión, sí. En la Edad Media le dice. Y lo más cuático, pero para mí lo más cuático, y creo que una de las cosas que más disfruté de Gundam en la última parte de la serie, tanto en la de TV como en las películas, que tú decís, bueno, supongo que Jiren es el malo maloso y el loco de esta weá, y no, pues, weá. Porque para mí, el que ya realmente deja la real cagada en Gundam como malo maloso es Kisila, weón. Sí, personaje. Ese personaje es como, ¿sabéis qué? Todo lo que ustedes dijeron, más uno, pero me los voy a cagar a cada uno. A cada uno, sí, weón. Si tiene la famosa escena que a Jiren le dispara el balazo en la cabeza, weón. Sí, por parricida. Sí. Sí, verdad, se lo hace por eso. Hai Sioni, weón. Weón, esa no, escena. No, esa de tú tienes que morir por mí, era como, sí, weón, ese personaje está loco. Ese personaje sí que de verdad era como, weón, poder y vamos a dejar la cagada, weón. Sí, no. Porque su justificación era como, tiene que quedar alguien del imperio, era como, claro. Sí, weón. Está el tema de MQV, que en la película se lo saltan. Sí, se lo saltan. Sí. Yo creo que para no mencionar más ese nombre, culiao. No, pero así en serio, yo como esa cosa extraño el capítulo de, o por lo menos en la película, yo como esa cosa extraño el capítulo de la serie cuando el Cube se sube al Gian, pues. Sí, pues se puede hacer la raja, sí. Esa parte en la raja. Yo no quiero mencionar mucho de eso porque como la Pau no la ha visto, prefiero que no. Pero quiero decirte que, bueno, yo lo comenté sin dar mucho spoiler, esto no tiene que ver con el personaje per se por ahora, pero quiero decirte que la serie de TV tiene un poquito más de estas cuadras de relaciones de personajes amorosas incluso, y más muertes también, pues, weón. Entonces, como que tiene todo ese lado, pero, weón, al final todo se termina desencadenando en esta batalla final, weón, que es el... Weón, ¿caché que...? Acá ya en la última película era obvio que ya Gundam era un suceso gigante, ya las lucas estaban llegando, ya estaba consagrada la wea, y en la tercera película dijeron, ya agreguémosle material extra y la animación mejora considerablemente en esa parte, weón. Sí, wean. O sea, básicamente toda la batalla de Aboaku la rehicieron completamente, o sea, el de la serie es como ya un conflicto como esa cosa piola, pero weón, el de la tercera película ya a nivel apoteósico. Bueno, y sale la famosa... Me sacaron el Gundam. Sí, pues. Bueno, que, amigo, te sacaron hasta el Gundam martillo, pues bueno, así que qué tal. Pero bueno, al final sale esta pelea final, así como Char contra Muro, a espadazo limpio, pues sí. Bueno. Sí, su buena pelea con contexto gay, weón. Sí, no, sí, ahí... hay cuando salen los dos con el casco juntos. Y brillando ahí, ching. Sí, weón, esa escena tan gay, weón. Como representante del Charmuro, yo apruebo esa escena, weón. Me encantó, weón. Sí, y una escena muchísimo mejor animada que la serie de televisión. Bueno, sí, toda esa parte muy, muy cuática, como que dijeron, ya le vamos a poner plata a toda esa parte. Yo creo que es como el clímax de Gundam cuando pelean ellos. Claro, y aparte que esa escena también redefine mucho el pensamiento tanto de Amuro como de cómo esa cosa de Char posterior a la guerra, porque ya no están pensando en el tema del conflicto, sino qué va a pasar después, ¿cachai? Claro, sí, pues, entre comillas, incluso Amuro hubo un momento en que quería mandar toda la mierda y después se dio cuenta de que si no le hablaba con la web de New Type, así como mensaje a ellos, si iban a morir todos, así que dijo, ya, aquí este va a ser como mi último sacrificio final, los voy a salvar a todos, pues, pero al final se salva igual. Pero antes de eso sale la parte de Char... Se videa a Kishila. ¡Oh, conche tu madre, weón! ¡Esa escena, culiada! ¿Después? No, pero ¿sabes qué? Esa escena, culiada, es maravillosa. Un bazucazo. ¿Te acordás cuando Charlie da el bazucazo a Kishila? ¿Te acordás, Pau? ¿Verdad que la tipa creía que se iba a escapar y decía, no puede ser que esta culiada se escape? Y no lo logra. Y le da un bazucazo y le revienta la cabeza, weón, esa escena. Que bueno, igual es recordada. Yo no he leído al respecto, no sé si ustedes sí, pero cuando Char le da el bazucazo en la cabeza a Kisila, No es gráfico, o sea, es gráfico, es súper violento, es gore a cagar, pero ¿sí? Le ponen como ese fondo blanco para que no parezca tan como extremo, weón. No sé, sí, si, no tengo idea si quisieron hacerlo así artísticamente o quisieron censurarse un poco. No, se censuraron un poco. Censuraron. Sí, porque bueno, esa escena también la dirigió Ichiro Itano junto con la escena de los flamencos de la segunda película, que se me olvidó mencionarla, pero bueno, esa escena es tan hermosa, weón. Es hermosa esa escena también. Sí, ya, pero como esa cosa de la escena de Kisila también la animó Ichiro Itano y él la iba a hacer más explícita, po. Entonces no, a Tomino no le dejó, así que tuvieron que censurarle con... O sea, tratar de pasarla más piola, porque si uno ve la película, bueno, literalmente le vuela la cabeza, weón. O sea, bueno, ahora... Se nota un poco la entraña. En el siglo, sí, pues, en el siglo XXI ahora tú podés bajarte la película o verla en Netflix y podés ponerle pausa frame por frame a la escena, weón, y vaya a darte cuenta de que la escena es terrible, violenta, weón. Pero weón, un bazucazo en la cabeza y podés cachar como... No solamente le revienta la cabeza, sino que el impacto es tan profundo que como que ella como que se... Así como que el cuerpo entero le hace mierda, bueno, loco, inolvidable esa escena, weón. Si no me equivoco, cuando Char le dice como esa cosa, Garma te manda saludos desde el infierno. Sí, una cosa así, o ve a tu hermano del mar, ya, hasta la vista, baby, weón. Sí. Weón, es hermosa escena, es maravillosa, weón, cuando lo vi, dije, fue como, bueno... Hasta ese punto como que Gundam la había disfrutado muy adultamente, tenía como, no sé, 23, 24 años cuando la vi en ese momento, y estaba así como piola, pero cuando sale esa escena me dio todo mi pera y zapata interior, dije, compadre, para atrás, loco, para atrás, weón. Bueno, esa escena es inolvidable en la serie, weón. Y en la película también, pues en las dos sale ahí, es muy cuate. Y bueno, al final Tamuro termina salvándolo a todos con sus poderes, bueno, diciendo escápense, y pueden ver esa escena que llega en el alma igual cuando ve al White Base destruirse, bueno. Sí. Y antes al Gundam también. Sí, pues al Gundam, sí, pues deshaciéndose en pedazos así. Ah, pero el White Base da pena, bueno, es como todo lo que habían vivido se va a la mierda, pero lo salvan igual. Y al mundo termina salvando el día. Que hay todo este comentario. Bueno, esto no, como no nos queda tiempo, no lo puedo dar mucho hincapié al resto, pero está súper documentado de que originalmente Tomino quiso matar a Muro. Incluso hubo un momento en que ni siquiera lo quería matar ahí. Su plan inicial era que quería matarlo en la mitad de la serie y que el resto como estuvieran incentivados por su muerte a seguir adelante. Claro, esa idea después la... Sí, pues después, ¿cómo sacó esa idea? La retomó en Zeta Gundam y en Charles Counter. Sí, pero, bueno, pues, sí, pero con otro otra arista. Con otros matices, Con otros personajes traumados. Sí. Pero sí, bueno, la cosa es que termina en eso. Y al final como que toda esta ruta es como, de la evolución del personaje de Amuro, como estuvieron comentando ustedes, esta cosa de que empieza siendo este niño mimado, un poco desagradable, como dijo la Pau en un principio, pero que termina aprendiendo y salvando el día, pero de una manera súper dolorosa. O sea, no es un héroe, el weón. No. Termina siendo... Tiene mucho que ver con que de repente se da cuenta acá en la hermosa cosa de que es la familia que le queda. Sí, claro. O sea, al final es un héroe igual, pero me refiero a que... La White como... Bay somos los amigos que hicimos. Sí, claro, no es este héroe heroico al máximo, así como... No, weón, no sé, weón, como... No, un Koji Kabuto. No es Ryo Managare de Getter Road, no, weón. ¿Cachai? Entonces, eso pegó mucha gente, te podías sentir identificado con ellos, Puta, para mí fue muy bacán la experiencia. Yo quiero destacar que para mí es mi serie favorita de Gundam. No puedo decirlo todavía con 100% seguridad porque no he visto todas las Gundam, pero sí he visto todas las Gundam de Universal Century de esa época, de esa perspectiva de los 80. Vi Zeta Gundam, vi Zeta Zeta Gundam, vi Charge Counter Attack, vi todas esas weas, y sigue siendo mi favorita porque, weón, el día, bueno, algún día tal vez acá en el programa lo hablemos, weón. Bueno, el salto de animación de la original a Zeta Gundam es increíble, culiao. Es como burbuja económica japonesa aquí, prepárate, compadre, weón. Bueno, sí. Como esa weón. Es súper cuática. Pero aún así, a pesar de todo, sigue siendo mi serie favorita, porque considero de que lo que pasa en Zeta, que obviamente no lo voy a comentar acá, es como que, puta, Camille, weón, no sé, weón. En fin. Yo creo que una prueba de fe, weón. Una prueba de fe. O sea, te puede caer muy bien o te puede caer muy, muy como lo yo, weón. Sí. Y pero... es, y una, claro, y una, es como una experiencia más limítrofe en comparación a Amuro. Porque ya, si Amuro lo encontraste demasiado desagradable, puta, Camille es otra historia, weón. Sí, Camille es un conche tu madre, pero es un pobre conche tu madre. Eso hay que decirlo. Un pobrecito. Es un pobrecito conche tu madre. Sí, entonces. La situación para mí, como que entiendo el contexto, fue muy revolucionario en su momento, pero encuentro súper cuático como 0079 agarra a todos los personajes. Para mí son todos inolvidables, las muertes son inolvidables, las batallas son súper bacanes con la poca plata que tuvieron. Son súper, súper inolvidables. Yo sé que la serie de televisión tiene errores, tiene harto quality en algunas escenas, el capítulo 15 inolvidable en ese sentido, pero la serie es la raja, weón. Para mí es muy, muy entretenida. Los personajes, como estoy diciendo, la llevan, weón. Voy a decir al tiro que... oh, creo que ya lo dije, weón. Mi personaje favorito es Mirai. Mirai es mi personaje favorito de... No sé, como que era tan... como naive, pero al mismo tiempo tan inteligente. Sí. Como que pasaba como todas estas penurias, weón. Y era como puta que paja por ella. Me caía muy bien ella, como que me agradaba, weón. Igual... puta, si tengo que elegir ahí del equipo, sí, acá en esta temporada soy más Federación, sí. Yo soy más Amuro Rey, para mí. Sí, grande Amuro, sí. Es que puta, Amuro, ¿cómo se... es que ya, como había dicho anteriormente, el contarte que Amuro es un perdedor literalmente. Bueno, o sea, no es como esa cosa, este personaje bacán que te estaban vendiendo la serie de Super Robot, sino un pendejo que como esa cosa, que experimenta la guerra, que tiene sus traumas y que más encima se lleva el trauma de como esa cosa de haber asesinado a Lala. Entonces, para mí es una cuestión tan trágica que en cierto modo igual te da como pena, o por lo menos a mí me da... bastante pena el personaje. Y si tú me preguntas por mi personaje favorito pre-2000, obviamente sí, la experiencia de pre-2000 en sí es justamente este, todo lo que termina sufriendo en Mobile Suit Gundam, y ya en series posteriores te das cuenta de cuánto peso tiene todo lo que sufrió, ¿cachai? O sea, un personaje que sufre pero que también evoluciona dentro de su conflicto. Bueno, y quitando ya para la gente de... o sea, tirando para la gente, a los personajes de Principado de Sion, yo creo que Lala es como esa cosa, sí, la otra, y, otro personaje, mira, que también me marcó. Lala no es mi personaje favorito, pero es mi diseño favorito de la serie. Sí. Sí, mira, yo creo que el personaje tiene ese diseño tan único que, puta, es súper obvio que Gujara le gustó el personaje y lo reprodujo en Antipo, bueno. Sí, puede ser que haya tenido... No, de hecho lo confirmó, pues, había comentado que inicialmente había hecho Anti en... estaba homenajeando a Lala. Por eso que como esa cosa tiene este carácter medio hindú, con el pelo un poquito más largo en los diseños preliminares, y bueno, ahí después debía realizar los cambios. Pero en sí es un diseño completamente icónico. O sea, tú me preguntas, un diseño... un personaje tomino es como esa cosa Lala, güey. Es tu personaje favorito, entonces, Den. Sí. Sí. ¿A ti, Rock, tu personaje favorito y todo eso? De toda la White Base me cae demasiado. Es que me gustan todos, no puedo elegir. Pero si tuviera que elegir uno, ahora en perspectiva de ahora, creo que Bright. Bright, sí. Igual se come mucho sufrimiento, se guarda. Bueno, que Bright en sí no tiene muy claro qué está haciendo. La gente alrededor suyo no sabe. Lo están utilizando para propósitos que en realidad no tiene mucha idea. Y después, bueno, cómo evoluciona después, no será el personaje principal, pero llega a ser un buen padre, bueno, eso es cuestionable. pero siento que llega a ser buena persona. Tuvo que hacer el papel y como adelantado en su vida por la situación que estaban viviendo. Sí. ¿Y tú, Pau, personaje favorito? No sé si es mi favorito, pero Frau Bo me interesa en la medida que es como tan humana. Como que es la que le da como un tono un poco más amable a todo, porque, por ejemplo, si bien Mirai me gusta mucho, como que de verdad es un personaje del deber. Y muchos son personajes así del deber. Entonces por eso me quedé pensando en Frau Bo, por eso, porque sigue siendo civil dentro de todo. Sí, de hecho yo pensaba que al principio iba a tener más protagonismo en la serie y resultó que no era tanto como lo que yo pensaba. No, como que es la humana que queda dentro de todo, sí, como la persona civil que no tiene como ese rango militar dentro de todo, y lo encuentro importante para mantener como esa idea de familia también. Sí, ¿verdad? Bueno. Oye, y todas las cosas. Y grande Jaro. Grande Jaro. Sí, Jaro. Grande, güey. Amuro. Amuro. Amuro. Sí, bueno, eso, ¿por qué puedo tener que dejarlo hasta acá, de verdad? Las tres películas son muy recomendables, tal vez pueda ser cierto que 3 horas puede ser un poco duro, pero yo de verdad lo recomiendo. Bueno, si no, está la serie de televisión, por supuesto, si es una mejor que otra, ya esa decisión de usted, bueno, pues las dos opciones están ahí, han de repente pasado ruidos y mitos y sugerencias y miedos de que algún momento va a terminar cayendo un reboot de esta weá, ojalá no pase nunca, porque yo de verdad que no necesito. Yo sobre todo la encuentro demasiado bien animada. Sí, sí. Sí. Mira, yo sinceramente, si es que animan el manga de Gundam de Origin, yo no tendría problema porque para mí no reemplaza la, claro, la experiencia que es tanto la película como la serie de televisión, porque en sí es como una visión más cercana, o sea, una visión más jazz de la historia, ¿cachai? Y de hecho él mismo comenta, si lo ves, súper breve, de que él hizo el manga de Origin porque él sentía de que la gente estaba malentendiendo el mensaje de Gundam, a tal punto de que él asoció el cómo sacó el ataque con Gazarín, a que ellos pensaban, a que ellos adoptaban la postura New Type, ¿cachai? Entonces Gundam no era lo que significaba en su momento, y de hecho para él la única Gundam que existe es la primera, ¿cachai? Y por lo mismo él toma este proyecto de hacer el manga y bueno, ahora él está a cargo de todos los proyectos de Origin. Sí, es súper chistoso de que para mucha gente se da la mejor Gundam y internamente casi todos la odian. Sí, pero bueno, eso, Gundam en la raja, lamentablemente por tiempo lo tenés que dejar ahí. Después usted ya sabe, sigue Z. Voy a ver Guarinte Pocket, F91, Victor y todas esas weas, y pasarlo bien. Y si no, y si lo encuentra tu macho, bueno, usted ya sabe, llega Gundam y Tequila Gundam lo espera, así que... Sí. ¿Qué mejor que es? Grande Chico Rodríguez. Sí, bueno. Eso. ¿Vamos a los saludos? Ya. Yeah. Vamos a los saludos. No, en Twitter tengo re poquito, la verdad. Porque yo sé que en Instagram, mira, vamos a decir lo que nosotros sabemos, yo y la Pau, que nos llegaron muchos saludos en Instagram. Muchos saludos en Instagram. Lo cual. Sí, fue inesperado para mí, la verdad. Lo agradecemos. Sí, lo agradezco, pero fue inesperado. Nos llegaron así que muchos saludos. Aquí vamos. Bueno, yo tengo los míos de Twitter. Primero tengo a Miguel Uvilla, que dice: la vi hace poquito y puedo decir que me gustó bastante ese enfoque más centrado en la guerra y sus efectos. Si bien no tengo punto de comparación, ya que solo vi el anime y no he visto ninguna película, recomendaría la serie de televisión a 100%. Saludos a Gayama y a la Pau, que les quede de la Gundam, el podcast. Yeah. Eso, gracias, Miguel. Gracias. Después viene M. Gecko, que dice: con Gundam aprendí que si pintas algo de rojo, automáticamente se hace más rápido. Ay, me explicaron esa cuestión y fue como, oh. Sí, ahí, sí. Toda la ciencia, compadre. Saludos. Bueno. Después viene Nandi, que dice: debo ser de la gran minoría que prefiere la serie de televisión sobre las películas recopilatorias. Ya sea porque la banda sonora es más tirada a disco. O porque pareciera que la serie, siento que las muertes, que sabemos que en Dominolandia son demasiado importantes, pesan más. Saludines y que les quede a raja el podcast. Gracias. Grande Nandi. Sí, y no, tenemos... Que como esa cosa igual le doy la razón en el sentido de que como esa cosa aumenta, o sea... La serie como esa cosa le da mayor importancia a los personajes en sí, pero estoy un poquito en contra con el comentario de la banda sonora. Pero bueno, él dice que es de la gran minoría, así que lo sabe, sí. Lo tiene claro. No, pero en todo caso, sí, no, pero es que yo conozco a varias personas que prefieren la serie en comparación a la película. Pero el tema de la banda sonora ahí como que genera cierto debate. Sí, es cierto. Y tenemos el clásico saludo de Seikao, que dice: Gundam es una franquicia que conocí gracias a Gundam Wing. Sentí una atracción por lo mecánico, lo estético de sus robots, y de allí fue un esfuerzo en conocer más y qué más ver. Gundam 079 me impresionó por su crudeza y lo desechable de sus personajes de la guerra. Es memorable que cada uno de su elenco principal, Amuro, va desde un pendejo contestador a quien no paran de cachetearlo, que lo comenté yo, a alguien que va asumiendo una soledad y responsabilidad inconmensurable y crece enormemente. Chere un guachín, quiso robar los suspiros. ¿Te gusta Char, Pau? A mí me gusta Char, uh-huh. Pero es muy nazi, para decir que es mi personaje favorito. Está bien. Eso. Y soy más de las películas. Los quiero mucho. Y por data, cabros, me vi Venus Tenki y tiene toda la maldita razón. Ya veo la confusión que tienen los japoneses a ir a verla al cine y vincularla automáticamente con Gundam. Sí, eso. Oye, saludos, Seika, como siempre, gracias por escucharnos. Y muchas gracias. Y eso es lo que tengo yo en Twitter. Ya acabo y voy a leer rápido, sí. Sí, pero respira, Pau, dale nomás, nunca tan rápido, respira nomás. Ya. Ángel El Gris dice, J.K. Rowling, it's hard killing off so many characters. G.R.R. Martin dice, you're adorable. Y después dice, kill them all, Tomino. Oh, no, sí, no son tiernos ustedes. Googleen en corto del abuelito Tomino, en polera y gorro negra, sale corriendo alegremente sus brazos. Nunca entendí su contexto. ¿Quién dijo eso, perdón, Pau? Ángel El Gris dice. Ah, ya. Yeah. Saludos. Ya, no, super corto, bueno, súper corto esa escena, es como, o sea, ese video es de como esa cosa de Tomino bailando, como esa cosa del opening de Overman King Gainer, porque justamente estaba haciendo las poses para que pudieran animar la escena. Ah, ya. Bueno, manda saluditos a la waifu de Chile, Hayama e invitados. Salud, dice. Ángel. Gracias. Bueno, acá está Strike Noir, que dice, como taco siempre estuvo latente la imagen de Gundam, incluso antes de Gundam Wimpy, pero la primera que vi a fondo de Gundam Seed, de tal forma que para cuando vi Gundam 0079 me terminé spoileando, entre comillas, gran parte, ya que Seed es casi un remake espiritual de 0079, que es bacán como encarna mierdas de personas en ambos lados de la guerra y bonitas personas, su Matilda y esposo junto con Ramba y señora los amo. Wow. Me asombra lo crudo y poco ceremonioso que es a la hora de las muertes en 0079, aunque no dejan de ser muertes heroicas y viriles, como dice amiga Ñoña Gundam, saludito a Dani. Otro yupito a Char por conocerse los nombres de todos sus subordinados, eso dice mucho de él. Saludito a Wi-Fi Chile, Hayama invitados. Saludos, Strike, gracias por tu saludo. Y dice, no sé qué tiene Mirai, pero hay algo que me encanta en Mirai. Mirai es bacán. A mí también me gusta Mirai. Sí, es bonito. Acá el Pewam dice, saludos amigos, mi primer acercamiento a esta serie fue en el año 1987 por el helado Pioneros de Sabor. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿sí? Que se aprovechó del éxito de Transformers para hacer un helado con temática robots y con premios, y el premio más chico eran unas gomitas que eran de Gundam. Luego por los arcades, como con el videojuego del año 92, Kido Senshi SD Gundam Psycho Salamander no Kyoji. Ese es el que comento yo, que está en varias partes acá en los arcades de Chile. Hasta que vi la genial Charles Counterattack en un ciclo de la calle en la calle Angosta, que no me vi hacer hasta el 2015 aproximadamente. No cachaba el tema de los pioneros de Sabori. Mira, lo que pasa es que los pioneros de Sabori simplemente agarraron cualquier weá. A mí me recuerda mucho al caso de los tazos de los caballeros zodiacos que llegaron acá a Chile antes de que dieran la serie y nadie sabía de qué chucha eran. Sí, me acuerdo. Eso, saludos, Pewa, grande. Grande, buen detalle. Grande. Seba Cedes dice, llegué súper tarde a Gundam, la vi recién 79 por el año 2015. No vi Gundam Wing como todo el mundo. Y hasta la fecha he visto como 3-4 cosas más. Pero aún me falta un montón por conocer, sin duda es una tremenda IP y los mechs son tan hermosos, como todo mech nomás. Como el mechcito. Sí, grande. Está el Nacho Gida, que dice, sí, saludos. Grande, Sebe. Gracias por aparecer por acá. Que esté todo bien allá. Sí, Nacho Higue dice, por fin entrando a la pasta buena del Tata, dice, la trilogía de las películas es un manjar, un resumen bien armado de todo el jaleo de la serie original y que te deja listo para continuar con la maravilla de la UC. De la UC, po. De la cantiga. UC. El mejor arco de Gundam, como la mayoría entre el mundo de por Gundam Wing y luego conocí las maravillas de la UC. Con eso fue un viaje sin retorno, a entrar de lleno con maquetas y merch en general, y lo malo es que Gundam Wing ahora es cuando se viene a funar. Tremenda serie, tremenda historia, tremenda evolución de personajes, teniendo el mejor personaje en el ganchar, copiado por muchos pero nunca igualado, solo superado por el mismo, y que desencadena en varias otras series, mangas y novelas buenísimas de la U. Ojalá sigan por el tío camino de la UC viendo restos de serie porque existen unos. Pau, respira. No se puede. Con calma, podemos llegar a las 4 horas. Viendo el resto de series, porque existen unos trabajos tan buenos que han envejecido tan bien como War in the Pocket, Gundam Seed, Stardust Memory, Charles Counterattack. Sí, Seon, saludos a la muchachada y wink wink si quieren que les comente con más cosillas de la UC. Mira. Es que no dice UCI, dice de la UCI. Sí, mira, quiero comentar dos cosas. Primero, Nacho, muchas gracias por tu saludo, pero no es necesario que nos refrigues la cara que te gusta tanto la Católica. Saludos. Sí. Ajá. Y segundo, no hay la Católica absolutamente nada de controversial que digas que Gandan Wing es mala. Nada. Sí, pero si lo dijimos. Yo lo tengo asumido, no, sí. Así lo tengo. Eso está sí, asumido. Está hay gente que lo tiene asumido día uno, así que saludos. Sí. Saludos. Yeah. Y bueno, acá viene Abdil94. Uh-huh. Hola, ¿tienen planeado ver otras entradas en la UC? Personalmente a mí me encanta War in the Pocket y 8MS Team han envejecido súper bien. Bueno, no sé, ¿qué dices tú? Tú mandas aquí, yo no sé. ¿Cómo? No, pero Pau, por favor. Puede ser un episodio tuyo, o sea, al final del día depende de nuestro tiempo. No, no, no lo pregunto de eso, lo pregunto si cae en nuestro rango, porque no. Ah, sí, sí, sí, sí, pocket, sí cae. Sí. Mira, ay, sí, claro, mil temidos, mira, la historia es súper simple. Entre Z y ZZ, puta, basta como al capítulo 300 de Otaku Nocioso, pero sí, nos encantaría. Ah, ya. Sí. Eso. Yo creo que sí, a mí me encantaría, yo lo digo por mi parte, a mí me encantaría. Ya. Kote Kaiser dice, ¡ay, Seon! Dice, mis estimados Gundam fue un paso en adelante en contar historias más maduras en el anime porque el manga ya existía. Como algo que hace, para hacer juguetes se convirtió en una franquicia que disfruto bastante, la parte con el padre me hizo acordarme de un familiar con Alzheimer, no. Que gran Oz, especialmente Galant Char y Cross of the Sun. Aunque mi anime favorito de todos los tiempos es la segunda parte. Z. Bueno, saludos a Cote, grande. Saludos a Cote, que ha estado comentando súper seguido. Uh-huh. Sí, saludos a Cote. Sí. Viene Leandro Sangüesa Wenupi, lo dije bien, sí, Sangüesa Wenupi ya. Gundam, sobre todo lo que concierne a Universal Century, es simplemente increíble. Ojalá puedan ver la serie completa, pues si bien las películas son bastante buenas, la serie Gundam tiene mucho detalle, eventos, batallas y personajes que de a poco te atrapan de una manera casi desquiciada. De hecho, cuando comencé viendo el primer capítulo quedé loco. Te colocan en un contexto de guerra y política espacial entre las colonias y la Tierra, incluyendo sus alianzas que te obligan a desentramar cada vez más su historia y de paso mirar todas las series, OVAs y películas que han salido hasta ahora. Además, me impresionó el opening de ZZ Gundam, que es parte de Universal Century, cuando lo escuché por primera vez y lo decía, esto no es un anime, es algo muy real. ¡Anime Yanai! Un sociólogo con inclinaciones politológicas, solo puedo decir que Tomino armó una gran historia política, pero como gordo taco puedo decir ¡Sixeon! PD, ojalá puedan hablar más de Gundam porque hay mucha producción previo 2000 y en general muy buenas. Asimismo, el mismo estudio que realizó Gundam también hizo otro anime muy bueno como el clásico AT Bottoms, otra joya de anime, que algún día la vamos a ver porque siempre hablan de Bottoms. Sí, Bottoms es que Bottoms ya es como duro. Mira, sí. Para mí como las dos series que son así como duras de Real 2 de monos chinos son Bottoms y Legend of the Galactic Hero. Esas weas son como... Sí. Tengo que darle eso. Y bueno, Kene Captain Exia dice, Gundam es una joya que todos deberían apreciar. Personalmente vi primero las series externas a UC y luego las originales. Fue tremenda sorpresa para mí porque me pareció una serie muy buena, con una historia excelente y sin darme cuenta se convirtió en una de mis sagas favoritas. Más allá de los Mobile Suit y tremendos personajes, me encanta el argumento. Encuentro tan buena la historia. Y hace como un, no sé, pues hace un sonido, pero esos deditos. Sí, chef kiss. Algo así. Y acá está Boy Robot, que dice, cuenta la leyenda de que las fans mujeres fueron las que salvaron Gundam y permitieron que existieran las pelis de recopilación, antes incluso del boom de los model kits, que solo lo comentaron. Uh-huh. Del mismo modo que el fandom femenino por los chiquillos Bishonen de Gundam Wing permitió que la franquicia se popularizara en Occidente. Así que gracias por todo, chiquillas. Ya, está el Opi, soy el Opi, dice, Gundam ha sido parte importante de mi vida, pero llegué allá por un model kit de Macro 7. En esos años, en la feria de mi casa, un puesto vendía cosas de anime y un día llegaron unas maquetas del BF-19 de Basara. Yo la quería, pero en esos años las 27 lucas que costaba eran imposibles para mí, por lo que me dijeron que podían conseguirme otra maqueta por menos plata, 10 lucas. Así que le dije, ya vos. A la semana de tenía un Gundam, yo ni idea de lo que era, pero lo compré igual. Era el Hydra Gundam de G-Unit, y como quería saber de dónde venía, compré el Gundam Battle Assault de Play 1, donde clásico. Para mi alegría el Hydra aparecía en el juego, pero como está en japonés no supe nada. Y en la medida todo cambió, tuve un PC con modem, internet, y al buscar Gundam se me abrió la mente viendo maquetas y líneas temporales que no entendía del todo, pero una vez dentro ya no pude salir de la pasta. De ahí puedo decir que hasta se volvió parte de mi formación como persona. Esos saludos, muy feliz que al fin hablen de Gundamus. Y aguante Char porque por él he logrado sentir menos acomplejado por mi voz. Y dice PD ¡Amuro! Eso. Grande, eso. Grande. Saludos. Gracias. Eso. Bacán, bacán, bacán. Eso. Bueno, Den, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Otaku no Shows. Sí, no, no, gracias a ti por cómo esa cosa, por la invitación, por dejarme explayarme con Gundam y puta, hablar de Gundam así de forma extendida me emociona bastante. No, en serio, me emociona como esa cosa hablarlo así con tanta naturalidad y bueno, quiero aprovechar de tirar unos tres saludos, dale. Así súper cortito. Sí, sí, claro. Ya, bueno, el primer saludo a la Cata, que como esa cosa que, bueno, a ella le dije así por interno que iba a participar en el podcast, así que si estás escuchando el podcast, saludos, Cata. Bueno, el segundo saludo es para mi amigo Ye, es conocido en Gamer Café como el verdadero creador del famoso comipasta de Juventud en Éxtasis. Ah, no, ya. Okay. Sí, no, sí. Él es otro nivel. Sí, y bueno, como esa cosa, está escuchando el podcast también, también saludo. Y bueno, un saludo muy especial a mi amiga Carmen de España, que ella fue la que, como esa cosa, me incentivó mucho más el investigar sobre Gundam, y a ella también le dedico el capítulo, así que si estás viendo el capítulo, muchas gracias por escucharme. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias por participar, o sea, no participar, sí, también a la gente que participó en los comentarios. Nuevamente, muchas gracias a Pau, muchas gracias a Hayama por la invitación y por dejarme explayarme como buena fugochi del chanmuro que soy. Sí, gracias. Gracias, Den. Y Rock Vide también, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, gracias. A ver, te había comentado que en realidad no soy mucho de escucharme, pero estar escuchándolos, soy alguien que le gusta más escuchar a la gente hablar de lo que le gusta. Uh-huh. Y pero Gundam igual me gusta hablar, pero escucharlo a ustedes también, su experiencia, al Den especialmente, a la Den. Sí, que cuando me dijiste que iba a estar acá, sabía que iba a estar bueno porque es la primera persona que... cuando dicen de hablar de Gundam, ella se me viene el tiro a la cabeza, entonces pero no estar de este lado de podcast, igual se siente raro, pero fue una experiencia terapéutica. Me alegro, sí, bueno, como yo te decía, tantos años conociéndote y apoyando todas las cosas que he hecho, yo de verdad estoy muy agradecido que lo estoy pasando bien acá, así que maravilloso. No, y tú que voy a seguir escuchando todos los que salen. Ah, gracias, gracias. Oye, el próximo episodio de Otaku no Shows se viene bien particular, es una lección más o menos oscurita, pero sabes que es súper interesante, porque si bien no es perfecta, yo voy a decir al tiro, no es una experiencia perfecta, es una experiencia completamente fuera de lugar y bien única. Podéis decir un montón de cosas de ella, pero es súper única artísticamente, escrita, es una cosa bien oscura, la verdad, no lo niego, pero que va a ser súper interesante conversarlo. Vamos a estar con la Lomechana ese día, vamos a hablar de Koyoku Uchidai Otoko, el sensualista, una adaptación de un poema que está dirigido por el tío Yukio Abe y que va a ser bastante choro conversarlo, porque es bien oscura, pero bien particular. Yo creo que el final, LOL, eso es todo. Ahí lo va a hablar. Sí, solo eso, LOL. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shows. Que estén bien y, bueno, pueden tomar el video de Tomino, ponerle el bombón asesino de fondo y va a decirle algo al máximo. ¿Cuál es el bombón asesino? No, wow, ya listo. ¿No? Chao, nos vemos. Chao. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.